Hola a todos, ¿cómo estáis? Capítulo número 59. Ya van unos cuantos. La verdad, cuando veo los números, a veces uno no da crédito. Como siempre, comentarios previos antes de empezar a este tema tan interesantísimo que tenemos hoy sobre los judíos. Un tema, bueno, creo que es trascendente y, bueno, que si no he abordado antes es porque no, bueno, porque requiere un tiempo el prepararlo. Y, bueno, y antes de nada, comentaros que iba a haber un invitado. Vamos a disfrutar de sus conocimientos, luego os lo presento, pero bueno, lo dejo ya dicho por delante. Comentarios muy breves sobre el podcast, ya digo, nada, 2 minutos, os robo 2 minutos. Algunos me habéis comentado que no podéis comentar, que no abro comentarios en iVoox o no abro comentarios en la... Bueno, en iVoox no abro comentarios porque no tengo cuenta propia. iVoox cuelga los audios, los coge del feed de RSS y los cuelga directamente. O sea, tienen permiso para hacerlo y no hay ningún problema. No tenemos cuenta en iVoox, nosotros publicamos... los audios se publican en Libsyn, que es una plataforma que es de pago, que bueno, hay que pagarla. Se alojan allí y ahí los podéis escuchar sin publicidad, el que quiera. Aprovecho para deciros que de la publicidad de iVoox no me llega absolutamente nada. Lo digo pues, porque siempre hay que aclarar las cosas. Como sabéis, este podcast vive de vuestros donativos. El que amablemente quiere donar, pues ayuda a mantener este trabajo. No tenemos ningún ingreso por ningún anuncio que podéis ver en ningún sitio. Tengo que agradeceros otra vez más los correos y comentarios que llegan sobre el audio de Mi Camino a Santiago. Y las que tengo más pesado, pues puedo ser pesado, este es mi corral, ¿no? Es que realmente me gusta mucho cuando comentáis sobre ese audio, porque es un audio muy personal, siempre lo digo, y para mí, como me marcó bastante, pues me gusta siempre decir que la gente me manda correos increíbles y mensajes increíbles sobre la experiencia de haber escuchado audio, de su camino a Santiago, de cómo lo comparan con lo mío. O sea, me llena mucho saber que a la gente este audio le gusta, de verdad, entonces lo tengo que decir. Hay que decir que evidentemente esto crece cada semana. No lo sé, a pesar de que no publico mucho, pero esto llega un momento que ya empiezas a no estar desbordado, ¿no? De ver la cantidad de gente que se acerca al tambor. Es impresionante, de verdad. Estos audios evidentemente llevan su trabajo, siempre lo he dicho, llevan muchas horas detrás de cada hora que escucháis, hay mucho trabajo detrás. Pero bueno, me divierte, me llena, y aunque lleve su tiempo. Y bueno, y hay mucho trabajo detrás, ya digo, mucho trabajo porque hay que mantener, pues eso, la publicación, estar atento a las redes sociales, a los correos, que digo, no me cuesta nada contestarlos. Hay que la web más o menos mantenerla. Es decir, bueno, hablando de la web, sigo mejorando o cambiando la web para que sea lo más accesible a los teléfonos móviles y sea lo más sencillo posible. Si ahora vais a la web o entréis con el móvil, veréis que bueno, que siempre hay un cambio para mejorar la audición o mejorar la descarga de los audios. Eso me tiene bastante, me lleva muchísimo tiempo. Y bueno, no digo más, ya aquí acaban los comentarios, que me gusta mucho enrollarme con mis cosas y sé que vosotros bueno, repito, hoy tenemos un invitado, luego dentro de nada vamos a presentarle, haré una pequeña introducción, enseguida estaremos con nuestro amigo, luego os lo presento, así que en lo que a mí respecta, hoy yo voy a disfrutar el doble, grabando el audio, habiéndolo preparado y encima escuchando a una persona de la que voy a aprender igual que vosotros, porque es un auténtico entendido en la materia de los judíos de la que hoy vamos a hablar. Y bueno, pues comenzamos ya con nuestro tema. Memorias de un tambor. Bueno, aquí estamos ante el tema, un tema importante, un tema interesante, los judíos. Hablaremos en principio sobre su origen, su llegada a la península. Esto la parte la haré yo de una manera introductoria y luego hablaremos con nuestro invitado sobre de dónde nace ese conflicto con los judíos, ¿no? El origen de esa persecución, de ese antisemitismo, ese antijudaísmo, ¿no? Ese tema tan complejo, hasta llegar, bueno, ya a la expulsión en 1492, de la que hablaremos, bueno, hablaremos brevemente. Siempre digo que estos audios, bueno, dan una información, creo que suficiente para entender el tema, es decir, alguien que no lo conoce o lo conoce poco, bueno, esto es un refuerzo, es una entrada en este mundo de cada tema que tratamos, pero no deja de ser una semilla que se planta, bueno, para que le interese mucho, pues, y acuda ya a más documentación y se pueda interesar más por el tema y ahondar más en su conocimiento. Así que, como siempre, comenzamos con nuestra introducción histórica. Vamos a hablar del origen del pueblo judío. Bueno, pues para empezar a hablar del origen del pueblo de Israel, hay que hablar de Abraham, lógicamente, que es el, bueno, considerado como fundador del judaísmo, ese patriarca judío, del pueblo judío. Bueno, este personaje abandona su tierra en Mesopotamia, por orden de Dios, esto es como cuentan las escrituras, para trasladarse a Canaán, que es la actual Palestina. Poco a poco estas tribus, estas familias de que van con Abraham, pues se mezclan con los habitantes locales de Canaán, se empiezan a convertir en agricultores sedentarios, es decir, dejan ese nomadismo. Y entonces en ese momento, según cuenta, ya digo, la escritura, dice que Dios establece un pacto con Abraham, según la Biblia o el Torá para los judíos, para que, bueno, la descendencia de Abraham se convirtiera en el pueblo escogido. Bueno, pues de Abraham nace Isaac, y de los hijos de Isaac nace Jacob, que es el que luego cambiará su nombre a el nombre de Israel, porque se conocerá a esta comunidad y a esta tierra. Es decir, en el momento que hay una mezcla de estos nómadas que llegan a la zona de Canaán y se mezclan con los cananeos propios de los autóctonos, bueno, ya hablamos de tribus hebreas, son los primeros hebreos o tribus hebreas iniciales. Bueno, luego Jacob, como ya sonará, Jacob, o Israel, como se llamará después, va a tener 12 hijos que a la vez fundarán las 12 tribus de Israel. Este es el inicio de la historia de Israel y la historia del pueblo de Israel. Es decir, Abraham, emigra de Mesopotamia hacia la zona a orillas del Mediterráneo. En la actualidad, el término hebreo se utiliza para designar a toda aquella persona que es miembro o descendiente del pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob o Israel, como hemos dicho hasta ahora. Es decir, hebreo es un sinónimo de judío o de israelita. Pero un poco para que nos suene un poco ya y hacer un resumen de estos términos, hebreo es, digamos, antes de la conquista de Canaán, de esta gente que va hacia Canaán, digamos, designados por Dios como un pueblo elegido, hasta ahí, digamos, se llaman hebreos y luego ya se llaman israelitas una vez que están establecidos allí, por relacionar un poco nombres y momentos cronológicos. Si nos vamos al siglo XIV a.C. aproximadamente, parte de los hebreos que estaban en Canaán emigran a Egipto. Hubo una crisis de hambre fuerte, entonces emigran hacia el sur, hacia el antiguo Egipto. Allí son recibidos y van a trabajar para los egipcios. ¿Qué ocurre? Que, trabajan para ellos, pero los que no podían pagar tributos o no llegaban a rendir tributo, a pagar sus impuestos con las cosechas, pues tenían que hacerlo con su trabajo. Esto fue derivando que fueron poco a poco trabajando para el faraón, de manera que la deuda que iban contrayendo los ascendientes iba pasando a sus hijos. Según la tradición, parece que este pueblo queda en un régimen prácticamente de esclavitud. Parece ser que hacia el siglo XIII, aproximadamente antes de Cristo, hay una rebelión de estos pueblos hebreos contra los egipcios y regresan a Canaán, bajo la famosa guía de Moisés, como ya sabéis, les guía a través del Mar Rojo, lo que es el Éxodo, ¿no?, del Antiguo Testamento. Es una peregrinación durante 40 años por el desierto, y cuando llegan a Canaán, los hebreos se reúnen con otras tribus hebreas que se habían quedado allí. Se crea esa monarquía bajo los reyes Saúl, David y Salomón, que es este Salomón va a ser el que construye el primer templo de Jerusalén. Dicho esto un poco así, a grosso modo, de la historia de la fundación de Israel, el pueblo judío, hay que decir que el judaísmo, como religión, es la religión más antigua de las que existen hoy. Es decir, la historia del judaísmo se remonta a más de 40 siglos. Hay que decir que judío era, en su origen, aquella persona de madre judía. Esa es la definición de judío. Así que la fe judía, sobre todo en los inicios, ¿no?, la fe judía era la fe de una nación con una Biblia, un libro, pues digamos que propio y bastante cerrado al exterior. La comunidad judía, bueno, nace como con un, bueno, con una... históricamente como algo endogámico, es decir, una sociedad cerrada. Entonces no es difícil entender por qué el cristianismo se expande con mucha más fuerza que el judaísmo. Resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora, bueno, originariamente los hebreos, que más tarde se llamaron judíos, eran tribus nómadas que ocuparon la antigua Palestina, una zona que hoy se puede equiparar más o menos al Israel moderno. A partir de ese conjunto de tribus nómadas surgió un reino que, bueno, que duraría, como todos sabéis, siglos. Y bueno, este pueblo de Israel, pues, sería conquistado en muchas ocasiones por distintos imperios, en la edad antigua sobre todo, el imperio babilónico, los asirios, los griegos. Esas tierras fueron constantemente dominadas por los diferentes imperios de cada época, hasta que al final va a llegar la ocupación romana, ya mucho más tarde, y va a comenzar una era de gran presión sobre el pueblo judío. Ya digo, vamos avanzando de una manera rápida, como veis, pero para ir llegando a nuestro objetivo. Cuando hablamos de diáspora, es decir, la expulsión de los judíos de su tierra, lo que se conoce como diáspora, bueno, hay que decir que hubo antes varias diásporas previas. Es decir, la primera es cuando Israel cae en poder de los asirios. Ahí envían al destierro mucha gente. Hablamos del siglo VIII a.C. Más tarde, Nabucodonosor invade también el reino de Israel, destruye Jerusalén y el primer templo. Es decir, Nabucodonosor destruye el primer templo de Israel. Hay dos destrucciones del templo. La primera es esta y luego la segunda, que es un poco la que se invoca. Bueno, ahora hablaremos de ello. Entonces, a estos traslados forzosos de población, luego les seguirán muchos otros, a veces voluntariamente, por hambrunas, por problemas, o bueno, porque el pueblo, la gente se movía por diferentes motivos, hasta que llegamos mal al Imperio Romano. Ya hay muchos judíos repartidos prácticamente por Oriente Medio y por muchas zonas. El caso es que, por ejemplo, en el tiempo de Calígula, hablamos del siglo I, de ya después de Cristo, se decía que Jerusalén era la metrópoli, pero no solo de Judea, sino de muchas otras tierras hebreas distantes muchos kilómetros, porque había numerosísimos judíos que, por ejemplo, vivían en Egipto en aquel momento. Muchos también vivían en Europa. Es decir, ya hay una diáspora, ya hay una segregación de judíos por diferentes zonas. Se comentaba incluso en aquella época ya de Calígula que había más judíos fuera de Palestina que dentro. En el año 70 después de Cristo, porque es importante, porque aquí ya se destruye el templo de Jerusalén por segunda vez, es la segunda destrucción del templo. Importante esta fecha, se os suena, bueno, hay una rebelión de los judíos contra el Imperio Romano, cae la fortaleza de Masada, que me imagino que muchos sabéis, hay un hecho bélico importante. Eso ocurre en el año 73 después de Cristo. Entonces ya Palestina cae en poder militar de los romanos y aquí ya se produce la gran diáspora, es decir, la gran emigración de judíos fuera de su tierra. Hay posteriores rebeliones, pero ya los romanos actúan rápidamente, tajantemente, dejando prácticamente la zona despoblada de judíos. Muchos mueren durante las rebeliones, otros por hambre, en fin, muchos son vendidos como esclavos. Hay varias diásporas, de manera que al final en la zona de lo que hoy es Israel o Palestina, los judíos son prácticamente minoría en lo que fue su tierra y su país. Esta migración de judíos fuera, por distintas causas que hemos más o menos visto ahora mismo, se da lentamente a lo largo de varios siglos. Es decir, no son salidas traumáticas, se hace poco a poco, acrecentadas por estos hechos claves de rebeliones o guerras muy, muy concretas. De manera que en el siglo IV, ya estamos avanzando en la historia, en el siglo IV, ya estaba, como antes comentaba, extendido por todo el mundo, llevando consigo su religión y su cultura pura, inalterada. Es decir, un signo muy distintivo del judaísmo, es conservar sus costumbres, su cultura y su religión allá donde estuvieran. Hacia el siglo X, ya estamos en plena Edad Media, Alta Edad Media, se desplaza a Europa el pueblo judío y comienza a diferenciarse ya en Europa dos tipos de judíos. Uno, los judíos sefaradíes, que son los que viven en España, con origen en España, y los azkenazíes, que son los que tienen origen o están establecidos en el centro Europa, lo que podría ser llamar, o se les ha conocido como judíos alemanes, pero bueno. Esta es la gran división que se da por tradición cultural y religiosa de estos dos grupos judíos. No por su ubicación geográfica, sino digamos, fundamentalmente por su tradición cultural, que es diferente. De estos dos grupos, los que van a adquirir mayor importancia, ya digo, estamos hablando de Edad Media, son los judíos que llegaron en su momento a la península, ahora hablaremos cómo, que son los sefardíes, que llegarían a la península, bueno, y unos se integraron en la España cristiana, otros en la España musulmana. Bueno, eso luego hablaremos del tema brevemente. Bueno, vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es los primeros hebreos, la primera comunidad hebrea, los primeros originarios hebreos de aquella tierra del este del Mediterráneo, cuando llegan a la península. Cómo se integran en la España romana, en la España visigoda, y cómo llegan incluso antes. Los datos son bastante complejos e inciertos. No hay un conocimiento exacto acerca de cuáles son los primeros hebreos que llegan a la península. De hecho, se puede intuir que algunos llegaron antes de la ocupación romana. Pero su crecimiento fuerte fue alrededor del siglo I. Incluso antes de la destrucción del segundo templo, es decir, que esa gran diáspora judía, cuando se produce, ese momento clave de destrucción del segundo templo, año 70 después de Cristo, Bueno, pues parece que ya había judíos en la península concentrados en determinados centros de la costa mediterránea y más tarde, bueno, se fueron expandiendo por hacia el interior. Su procedencia era, evidentemente, de la Tierra Santa, de lo que es de Israel, y llegaron a España, o a Hispania, la Hispania romana, haciendo diferentes escalas, bueno, las ciudades, puertos del Imperio Romano. No hay testimonios ni pruebas fiables ni, bueno, que sean refutables sobre la existencia de judíos en la península antes a la etapa romana. Hablamos de la época de Adriano, siglos I, siglos I y II después de Cristo. Es en esta época cuando ya se empiezan a encontrar inscripciones hebraicas en la península. ¿Qué ocurre? Que los judíos, luego hablaremos con nuestro invitado, enseguida le presentamos, ¿qué ocurre? Que los judíos estaban en la península acosados, entonces ellos para defenderse decían que ellos ya estaban antes de la, están antiguamente en la península y que no tuvieron nada que ver con la muerte de Cristo, que luego hablaremos del tema, es decir, como defensa. Entonces esta defensa, a ultranza suya de que estaba en la península hacía muchos siglos, es lo que ha podido este argumento a dar un poco pie a esa, bueno, a esa poco fundada posibilidad de que los judíos estuvieran desde tan antiguo. Pero bueno, ya digo, no es un tema que no está ni para nada clarificado porque es difícil de estudiar y de investigar. Ya digo, repito, las diásporas empezaron mucho antes, es decir, hay una gran posibilidad de que hubiera judíos de tiempos mucho más remotos, pero no fue una migración masiva como la que se produce, ya digo, en los primeros siglos de nuestra era. Es decir, pudo haber judíos entre los fenicios que llegaron a Tartesos, hablamos en unos podcasts anteriores. Es decir, evidentemente pudo haber judíos en aquellos viajes, y de hecho seguro que los hubo, pero, y repito, la migración masiva se produce después. Parece que los primeros asentamientos judíos en la península pudieron establecerse en la costa mediterránea, en Ampurias, en Tarragona, en Málaga, y de ahí extenderse hacia el interior de la península. Y mucho más tarde, cuando las legiones romanas de Tito ya destruyen el segundo templo que antes hablamos, en el año 70, famoso año después de Cristo, es cuando ya otros judíos empiezan a movilizarse por la costa africana, por el norte, y al final llegan hasta España, atravesando el norte de África. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues estos movimientos migratorios de judíos lo que van a hacer es incrementar poco a poco esa importante población judía que ya hay en la península ibérica y que en época romana ya hay constancia de que es bastante numerosa. Por eso, para concretar y cerrar este capítulo, ¿cuándo llegan los judíos a la península? Pues realmente no se sabe, no hay una certeza absoluta. No hay datos que hoy por hoy nos permitan asegurar fechas. Pero sí se puede afirmar que la gran migración judía se produce tras la destrucción del segundo templo, es decir, después del año 70 de nuestra era. Bueno, pues en estos primeros asentamientos judíos, y hablamos un poco del mundo romano o hispano-romano, donde formaban comunidades más o menos autónomas con el visto bueno de la autoridad romana. Estaban gobernados por un consejo propio, tenían sus propios rabinos, o sacerdotes que cuidaban de la sinagoga, tenían sus escuelas propias, bibliotecas propias, hospitales propios, cementerios propios. En un principio no se obligaba a los judíos a recluirse en los guetos que luego aparecieron más tarde. Eso sí, vivían ya agrupados, como es lógico, en barrios concretos, bueno, para disponer de sus comodidades, estar más cerca de su sinagoga, de su escuela, de sus tiendas. Es decir, formaban comunidades establecidas en lugares más o menos concretos, bueno, lo que se llaman las aljamas o juderías. No formaban una comunidad social o una clase social diferente, ¿no? Había judíos ricos, había judíos pobres, es decir, había judíos de todos los niveles, es decir, era una población más, una comunidad numerosa. Pero había de todo. Evidentemente, en sus orígenes no se diferenciaban económicamente del resto de la población. Incluso había esclavos judíos. Hay documentación de esclavos judíos. Es decir, aún no aparece esa imagen del judío un poco elitista que luego se producirá, como ahora enseguida veremos. En general, Roma en esos inicios se muestra más o menos tolerante con el judaísmo, que era una religión, bueno, pues autorizada. Sin embargo, ya desde un principio ya los autores romanos ya ven a los judíos de forma poco simpática. Es decir, texto de autores clásicos, Plinio, Horacio, Tácito, que ya chocan con los judíos a causa de que era una religión monoteísta, diferente a la romana, y ya empieza a ver ciertas divergencias, ciertos conflictos. Es decir, el judío, por definición, de alguna manera menospreciaba cualquier religión que no fuera la suya. Y luego, bueno, sus costumbres, sus dogmas, su, eh, bueno, su, por ejemplo, su descanso los sábados, es decir, les hacían diferentes al resto de la población, que ya empiezan a verlos como, bueno, como alguien diferente y de alguna forma, bueno, empiezan a ver como gente extraña, gente ajena. Realmente estas poblaciones judías nunca llegan a fundirse con el resto de la población. Cuando ya a partir del siglo V, con los emperadores Constantino y Teodosio, el cristianismo ya se convierte en la religión dominante en el mundo romano, bueno, pues la iglesia, que evidentemente quería ya ejercer, la iglesia cristiana de ejercer su dominio, pues ya empieza a desconfiar de la influencia de los hebreos sobre los cristianos. Concretamente, ya hablando ya de la península ibérica, ya aparecen los primeros conflictos documentados, que evidentemente los tuvo que haber antes, pero vamos al Concilio de Elvira. El Concilio de Elvira, la ciudad se llama Illiberris, y este concilio se produce a principios del siglo IV. Se deduce de los textos recogidos en este concilio que ya había comunidades judías importantes en Aragón, en Cataluña, sobre todo en Barcelona, Tarragona y Tortosa, en las Baleares, en la zona levantina, en Orihuela y Elche hay comunidades judías importantes, en Granada, en el Valle del Guadalquivir, y en el interior, también en Ávila, en Mérida, en Toledo, en Astorga, y que ya los obispos cristianos mostraban mucha preocupación ante estas comunidades judías y la influencia que tenían sobre la religión cristiana. Y ya empiezan a intentar apartar a los judíos de los cristianos por la mala influencia religiosa. En este concilio, que se produce a principios del siglo IV, ya se prohíbe que las mujeres cristianas se casaran con los judíos. Se prohibía que los cristianos y judíos se sentasen a comer en la misma mesa. Aquí ya empieza una clara separación ya y está documentada. Hablamos del Concilio de Elvira. Este concilio es, a principios del siglo IV después de Cristo. Esta ciudad de Illiberris estaba cerca de la ciudad actual de Granada. Es decir, cuando ya aparecen los judíos en estos textos de este concilio, es decir, que ya la población judía tiene una importancia y una influencia bastante importante. Antes de este Concilio de Elvira, prácticamente no hay documentación sobre asentamientos judíos en España. Es decir, no se intuye todo por arqueología, por deducciones, pero realmente no hay una documentación que nos permita hablar de asentamientos judíos ni legislación sobre los judíos previo al Concilio de Elvira, repito, a principios del siglo IV. Entonces, desde este concilio es importante porque ya se comienza a las autoridades eclesiásticas a preocuparse por el problema judío y valorando el efecto que la convivencia con los cristianos podía ejercer sobre la fe de estos. Entonces ya tomamos el Concilio de Elvira como esos primeros concilios que se adoptan resoluciones encaminadas a poner barreras religiosas y sociales entre judíos y cristianos. Yo digo que hasta este momento hay una gran o una importante relación entre las comunidades cristianas y judías en el ámbito hispano-romano. Es decir, hay una relación aceptable entre los hispano-romanos y los judíos. Hay que pensar que hasta el Concilio de Elvira, incluso entonces, hay textos en los que hablan que los judíos gozaban de una gran simpatía entre los cristianos. De hecho, los rabinos bendecían cosechas. Es decir, que había una convivencia razonable entre ambas comunidades. Pero algo estaba fallando en este concilio que hemos comentado, el Concilio de Elvira, pues lo repito varias veces para que se nos quede, a principios del siglo IV después de Cristo, algo ocurre cuando ya se redactan cánones contra, el peligro que supone el judaísmo. Ya al principio del siglo V, un siglo después del Concilio de Elvira, el emperador Teodosio ya prohíbe la construcción de nuevas sinagogas en todo el imperio. Y esto ocurre también en la península, es decir, fijaos cómo ya empiezan las trabas claras ya desde muy temprano. Hablamos, repito, principios del siglo V. Los conflictos ya eran importantes entre ambas comunidades. Ya digo, en tiempos de la Hispania romana ya hay unas medidas contra el establecimiento de sinagogas. Podemos ya decir que en este siglo V, estamos ya comenzando la Edad Media, ya se puede hablar de un conflicto claro, documentado, entre las comunidades cristiana y judía, o más bien una persecución o un control de la comunidad judía. Para hablar con propiedad. Por ejemplo, hay documentados temas en Menorca, por ejemplo. Bueno, y aquí se inicia, a nivel europeo, esta cadena de acontecimientos, de luchas que durarán siglos entre las comunidades cristianas y judías, y sobre todo persecución de los y control de los cristianos sobre los judíos, que darán lugar a venganzas, masacres, en fin, que luego hablaremos un poquito del tema este, vamos a hablar enseguida ya con nuestro invitado, que durarán por siglos, evidentemente con épocas de paz y de coexistencia entre cristianos y judíos. Lo que sí parece claro es que estos judíos que estaban, hablamos ya de esa, en la península, en estos primeros siglos, se diferencian de los cristianos en su condición religiosa. No son una raza aparte, como habéis hablado, y solamente se diferencian por sus creencias y sus hábitos. Es decir, no había diferencias entre los judíos y cristianos en época del, ya cuando finaliza el Imperio Romano y ya nos metemos en la España visigoda. Entonces, como resumen de todo esto que hemos hablado, el judío no era una condición religiosa y no racial. Es decir, no había una raza judía, sino era su condición, sus costumbres. El judaísmo siempre fue una religión y no fue una raza, no fue una etnia. Hay que esperar luego muy adelante, hacia el, para mí, horrible siglo XIX, a todos los niveles, no solamente en España, el famoso romanticismo, cuando surgen esos conceptos de racistas sobre el judío, nacionalistas, es decir, donde nace pues los nacionalismos europeos y nos llevan a las guerras mundiales, nos va a llegar al exterminio judío en la Segunda Guerra Mundial. Todos estos conceptos nacen en el siglo XIX. Y ahí sí que, digamos, ahí nace esa idea de que los semitas, los judíos, son una raza distinta, a una raza inferior a la raza indoeuropea. Y tú, como sabéis, todas estas creencias y estas corrientes desquiciadas pues nos llevan al famoso holocausto que se produce pues hace 4 días. Pero bueno, esto ya es una historia que ya podéis tratar por vosotros mismos, ya muchos sabréis sobre el asunto. Y bueno, hasta aquí llegamos un poco, llega la introducción y vamos a hablar pues con la persona que sabe realmente de esto y que nos va a hacer pasar un rato seguro muy bueno en cuanto a documentarnos, en cuanto a llenar esa inquietud que tenemos todos por saber y por comprender este tema de los judíos, que ya digo que es muy complejo y a la vez muy interesante. Bueno, pues hecha esta introducción, llega el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, un invitado que nos va a ayudar a comprender este tema tan interesante de los judíos. Bueno, él es profesor y doctor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. La clave que es experto en este tema de los judíos, porque su tesis para el doctorado llevó el tema de herederos de la culpa, antijudaísmo en la cultura visual hispánica de la Baja Edad Media, o sea, que casi nada. Y bueno, pues aparte, bueno, tiene estudios en universidades alemanas, inglesas, en Estados Unidos, un sinfín de publicaciones, bueno, congresos, premios, investigaciones, en fin, un currículum extenso y un currículum profundo. Pero lo que hace de nuestro invitado de hoy la persona ideal para que nos cuente cosas es que es un viejo oyente de Memoria de un Tambor. Y por eso está aquí, porque comprende la filosofía de ese trabajo. ¿Comprendéis ahora por qué a veces me da vértigo ponerme delante del micro? Bueno, porque al otro lado puede haber gente, pues bueno, como el invitado de hoy, ¿no? Personas que, bueno, que tienen una formación extensa y se ponen a escuchar lo que yo, un simple mortal, pues puedo decir. La verdad que a veces, pues, impresiona, ¿no? Bueno, pues él es Carlos Espí. Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias por acogerme en vuestro programa. No, escucha, eres miembro de Memoria de un Tambor como oyente y, hombre, eres el idóneo, como te explico ahora, para que nos cuentes hoy, hablar sobre los judíos, y además eres un experto y bueno, seguro que esta charla va a ayudar a la gente y a mí, el primero, a aprender cosas o entender cosas o interpretar cosas que no están claras, porque es un tema bastante, bastante complejo. Sí, bueno, yo antes de nada quiero decir que agradezco tu introducción, pero que soy sobre todo un admirador de Memoria de un Tambor desde hace años, que me lo dio a conocer un amigo, y te he escuchado durante muchas horas por la noche intentando coger el sueño con tus programas, pero los he escuchado absolutamente todos, y sobre todo soy un admirador tuyo por esta labor de divulgación que has hecho de historia de España. Pues te lo agradezco mucho, y lo que repito lo que he dicho antes, pues que una persona que tiene una preparación como la tuya, que admire ese trabajo y que me escuche, realmente a veces te digo que me da un poco me sonroja, pero bueno, oye, pues fenomenal. Quiere decir que por lo menos llego a la gente, y ese trabajo, que lleva muchas horas de trabajo, de luego, pues por lo menos tiene su fruto, y bueno, te agradezco también a ti tus palabras. Bueno, Carlos, que hemos hecho Carlos Espí, no sé si lo he dicho antes. Ya digo, el currículum es extenso, creo que es la persona idónea, y sobre todo porque vamos a hablar en plan charla de amigos. Yo te digo, Carlos, ya hemos hablado antes del tema, yo voy a escucharte, evidentemente, porque voy a aprender contigo, pero voy a hacerte las preguntas que se me ocurran, es decir, las que haría un oyente normal de Memoria de un Tambor, y la idea es sacarte todo el jugo que pueda, porque, ya digo, y sobre todo voy a aprender contigo como un oyente más, como he hecho con muchos de nuestros invitados, ¿no? Así que, bueno, pues si te parece, vamos a empezar el tema. Y también te digo que si en algún momento crees que soy demasiado técnico o que hay algo que no pueda comprender el oyente general, pues avísame para intentar hacerlo de la manera más sencilla posible. Sí. Sí, ningún problema. Eso no dudes que por eso, porque estamos intentando llegar a la gente, a un oyente medio que tiene, bueno, tiene un perfil a lo mejor muy bueno, conocedor de historia, como puede ser tú, y gente, bueno, que se aproxima a la historia desde lejos. Evidentemente hay que intentar llegar es difícil, a esa franja tan ancha, ¿no? De oyentes. Pero bueno, fenomenal. Yo creo que vamos a, sobre todo para mí, yo te voy a escuchar como un oyente más, como no sé qué último audio fue el que pasó con, me acuerdo, con Hugo Cañete, el de los tercios. Yo estaba escuchando, a veces me olvidaba de intervenir porque escucho al colaborador y me pongo a escuchar un podcast yo, y me olvido hasta de preguntar, ¿no? Pero bueno, fenomenal. Eso es que el invitado es interesante y los pone con claridad. Bueno, espero dime. Poder estar a la altura de Hugo, porque yo también soy un gran admirador suyo, he escuchado la mayoría de sus podcasts en Histocast y el de Memorias de un Tambor, y la verdad es que espero poder estar a su altura. Sí, hombre, yo creo que aquí todos estamos a la altura del punto y hora que dedicamos nuestro tiempo libre a esto, o sea, que aquí nadie, esto no está remunerado y nos gusta, es una afición. Entonces, cuando tienes una afición por algo y tienes ganas de explicar y de compartir, que es como siempre digo, siempre sale bien, porque te sale del alma, ¿no? Es tu afición, tú eres profesor de historia, has hecho tu doctorado con este tema, entonces, aunque no quieras, aunque tú vas a hacer fluir la comunicación, es que es inevitable. Por eso, pues eso, aquí estamos todos pues charlando, y para que la gente expandir la historia y las humanidades, y un poco, y el sentido común, que falta nos hace a todos. Bueno, Carlos, pues voy a hacerte la primera pregunta, que es la que yo tengo siempre, hemos hablado, bueno, en la introducción que he hecho antes en solitario, un poco del origen de los judíos en España, es decir, una estructura más o menos básica para entender el tema de hoy, pero vamos a ver cuál es el origen del antisemitismo, o sea, por qué se produce esta reacción contra esta población judía, concretamente en la península, y en el resto del mundo, evidentemente. Vamos a empezar por aquí, yo creo que es lo importante. Vamos a intentar comprender por qué se produce este movimiento antisemita. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Muy bien, pues sí, me parece una buena forma de empezar, porque creo que es interesante hacer una historia de los judíos, pero desgraciadamente una historia de los judíos en la península ibérica va acompañada también de una historia del antijudaísmo, porque como todos sabemos, pues su presencia en la península ibérica duró durante una serie de siglos y finalmente fueron expulsados, con lo cual pues la convivencia con judíos no fue siempre del todo fácil. De hecho, pues normalmente más que de una convivencia entre judíos y cristianos y musulmanes, se habla incluso de una coexistencia, porque convivencia propiamente dicha como la entendemos hoy realmente no hubo. También sería interesante precisar la diferencia que hay entre antisemitismo y antijudaísmo, que a veces pues no se sabe muy bien, pero que son términos que son en la práctica totalmente equiparables. Es decir, en los ámbitos académicos muchas veces se insiste en que hay que hablar de antijudaísmo y no de antisemitismo. ¿Por qué? Porque semitas, hay muchos pueblos semitas. Pues semitas eran, por ejemplo, diferentes pueblos mesopotámicos, eran los judíos y los árabes. Los árabes también son semitas, con lo cual antisemitismo podría abarcar a un odio hacia una serie de pueblos o creencias distintas. Y para especificar el odio a los judíos, a los semitas judíos, se habla de antijudaísmo. Pero en la práctica, el término antisemitismo está popularizado como un odio a los judíos, no como odio a los musulmanes o hacia otros pueblos semitas. Y es algo parecido, para que pueda entenderme quizá del público, a lo que hoy entendemos por americano, ¿no? Americano hoy muchas veces lo utilizamos como término para referirnos a los ciudadanos de Estados Unidos, cuando sí, el término correcto es estadounidense y no americano, porque americano pues sería cualquier persona del continente americano, o incluso la palabra hispano o la palabra latino en la actualidad, por culpa quizá de Estados Unidos también, pues ha estado adulterada, y por hispano se entiende una persona que tiene características raciales de nativos de Estados Unidos en muchos casos. Bueno, a mí me ha ocurrido en Estados Unidos cuando he entrado que te preguntan, pero tú eres blanco o hispano, y uno piensa, bueno, yo soy hispano, pero pensaba que era blanco, a ver si ahora me van a explicar lo que soy aquí, ¿no? Y a veces entienden por hispano, pues pues alguien que tenga rasgos raciales o mezcla de rasgos raciales no puramente blancos. Por lo tanto, antijudaísmo y antisemitismo, pues son, antijudaísmo sería un término más correcto, pero antijudaísmo y antisemitismo en la cultura popular son perfectamente intercambiables. Uh-huh. Eso para empezar. Y entonces, ¿cuál es el origen del antisemitismo? Me parece una muy buena manera de empezar esta charla, porque el origen del antisemitismo está precisamente en el origen del cristianismo. Ahí es cuando empieza el antisemitismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, cuando empieza como cristianismo, no existía un cristianismo. Cuando nace el cristianismo, la única religión que existía era la religión judía, y el fundador de esta nueva religión, que se considera religión mucho tiempo después, era un rabino judío, profundamente judío, y que en ningún momento se planteó romper con la antigua ley. Para la figura del Jesús histórico, yo recomiendo muchos audios que podéis descargaros también en iVoox del profesor catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero, porque explica muy bien la figura del Jesús histórico. Y como él mismo dice, por utilizar sus propias palabras, Jesús fue un rabino judío fracasado en el sentido de que al final pues no pudo llevar a cabo su predicación porque fue crucificado por los romanos y no se inauguró la era mesiánica que él mismo había predicado y esperado que iba a ocurrir de forma inminente. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que una vez que muere Jesús, pues sus discípulos tuvieron que afrontar esa pérdida y tuvieron que afrontar que no se había llevado a cabo todo lo que él había predicado. Y una serie de discípulos empiezan a pensar que efectivamente Jesús era el Mesías, el más importante. Como muchos de los conocedores de la historia del cristianismo sabrán, es Paulo de Tarso, que era un judío, que además era ciudadano romano y hablaba griego. ¿Sí? Por lo tanto, pues contribuyó a predicar el mensaje de Jesús en esa época mucho más que el propio Jesús, porque tuvo una mejor posición social y una mayor movilidad. Y predica por todo el Imperio Romano, por las ciudades griegas, como sabéis, y bueno, pues también parece ser que pudo ir a Roma, predica el cristianismo y estaba plenamente convencido de que Jesús era el Mesías. ¿Qué ocurría en estos momentos en el Imperio Romano, en el siglo I? Que la religión romana había caído en decadencia desde hacía ya bastantes años, desde hacía siglos. La mayoría de la gente no creía en la religión grecorromana como habían creído a lo mejor sus antepasados, y se habían popularizado una serie de religiones que habían tenido mucho más arraigo popular que la religión oficial. La religión oficial del Estado. Fijaos hasta qué punto que estaba adulterada, que desde los emperadores romanos, los propios emperadores se consideran dioses, con lo cual pues era una religión que gran parte de la población no se sentía identificada y no abrazaba. Religiones muy populares en este periodo eran el mitraísmo, y los romanos sentían una profunda inclinación hacia el judaísmo y a hacerse judíos, pero tenían una serie de problemas, y es que el judaísmo era muy estricto porque exigía... Perdona Carlos, cuando tú hablas de romanos, hablas de la población, pues la hispano-romana, la greco-romana, o la germano-romana, o la galo-romana, ¿o no? ¿O solamente hablas de la Roma? Estoy hablando del contexto concreto de lo que era Judea, que Judea uh-huh. tenía una fuerte influencia helenística en estos momentos, y evidentemente pues desde época de Pompeyo pues más o menos se estaba convirtiendo en una provincia romana, con lo cual... O sea, tú me hablas que los romanos... Tú me dices entonces que los romanos que habían en Judea tenían propensión a profesar la religión judaica. Sí, eran admiradores, pero no se hacían judíos, porque ser judío exigía la circuncisión. Uh-huh. Y eso era algo a lo que no estaba muy dispuesto gran parte de lo que en aquella época se llamaban en el lenguaje cristiano se llaman los gentiles, ¿no? Que serían, sí, estos romanos que no se han convertido al judaísmo o al cristianismo. Y además, pues tenía toda una serie de prohibiciones, por ejemplo, de prohibición de alimentos. Otro de los problemas del judaísmo para extenderse es que la población romana era tenía una cultura completamente imbuida en las imágenes. Y el judaísmo rechaza las imágenes. Eso se lo sabemos en el libro del Éxodo. Dios le prohíbe a Moisés la representación de cualquier imagen. Sí, sin embargo, pues el cristianismo, pues, como podemos intuir, pues va a ser mucho más flexible. San Pablo, lo primero que decreta es la sustitución de la circuncisión, que era algo un poco traumático para el ciudadano romano del momento, por el bautismo, que el bautismo había sido un rito inaugurado por Juan Bautista. Sí, sí. Como purificación para sustituir el sacrificio en el templo, era una medida popular. Por lo cual, pues San Pablo se piensa que Jesús incluso fue un discípulo de Juan Bautista y sustituye la circuncisión por el bautismo y además prohíbe, acaba con toda la serie de normas de alimenticias que tenían los judíos. Por lo tanto, la hace una religión mucho más... Más fácil. Más fácil de ser entendida por la mayoría de la población romana. Uh-huh. Aparte de su situación como ciudadano romano y la situación de que hablaba griego, pues digamos que empieza a predicar y tiene mucho más éxito. En los inicios del cristianismo existe una competencia entre judíos y judíos cristianos, que podemos llamarlos, ni siquiera deberíamos de calificarlos de cristianos, porque en ese momento eran judíos que creían que el Mesías había llegado, como el caso de Pablo de Tarso, o judíos que pensaban que el Mesías no había llegado, básicamente, uh-huh. Eso, pero todos son judíos. Sí. Pero existe una, digamos, una cierta rivalidad entre los judíos que creían que había llegado el Mesías y los judíos que no lo creían, para expandir este nuevo credo por todo el Imperio Romano. Como podemos intuir por los grandes vencedores en esta rivalidad, fueron los judíos cristianos frente a los judíos que se mantuvieron en la antigua ley. Sí. ¿Qué ocurre? Que después de la destrucción del templo se produce la diáspora y los judíos, judíos cristianos y judíos que no creían en Cristo, se esparcen por todo el imperio y empiezan a predicar este mensaje que cada vez va calando más por todo el antiguo imperio romano. Pero en esta rivalidad, los grandes triunfadores fueron los cristianos. En esta rivalidad, los grandes triunfadores fueron los cristianos. Hasta tal punto de que una vez que los cristianos pues van ganándole terreno a los judíos, pues claro, ya no ven a los judíos que no creen en Cristo como unos correligionarios. Sí. No los ven así, los ven como obstinados, tercos, que se empeñan en no aceptar que la figura de Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Y por lo tanto lo ven como un enemigo, empiezan a verlo como un enemigo. Y ahí está el origen del antijudaísmo. Sí, se han vuelto las tornas. Es decir, la religión original es pasada por la izquierda por la religión nueva, por la nueva religión. O sea, tal es que al final ven a los judíos como alguien ajeno, ¿no? Es al revés, ¿no? Claro, para los primeros judíos el cristianismo es una secta. Es una secta que se podría haber acabado ahí. Tampoco tenía ni siquiera tintes tan originales. En el propio judaísmo se pensaba que Juan Bautista había resucitado también, ¿no? Que lo que muchas veces han vendido los cristianos. Bueno, es que la diferencia es que Jesús resucitó. Y bueno, también se pensaba esto de otros personajes de la época. Pero lo ven como una secta que podría haber terminado allí, pero sin embargo la secta les sobrepasa completamente. Y también tenemos que citar que dentro de la mentalidad judía era perfectamente entendible no creer que Jesús era el Mesías, porque Jesús pensó que la era mesiánica iba a llegar de forma inminente, la restauración del reino de Israel y la llegada del reino de los cielos. Pero esto no ocurrió. Pablo pensó que era inminente, que tenía que llegar en esa misma generación. De hecho, Jesús lo dice en los evangelios, que va a llegar en esa misma generación, pero eso no ocurrió. Y van pasando los años y los judíos dicen, pero ¿cómo va a ser Jesús el Mesías si no estamos en la era mesiánica? Si claro, no ha llegado, si sigue habiendo guerras, si sigue habiendo violencia, si todo lo que nos han prometido en la era mesiánica no ocurre. ¿Por qué va a ser el Mesías? Y tenían argumentos totalmente lógicos para no creer en él. Uh-huh. Pero los cristianos respondieron, bueno, respondieron a muchos de los problemas que planteaba el mesianismo de Jesús de muy diferentes maneras, pero fundamentalmente al hecho de que no haya llegado la era mesiánica. Todo el que conozca un poco el cristianismo, pues sabrá que estamos todavía a la espera de la segunda venida de Cristo, cuando finalmente se producirá el juicio final y la segunda y la verdadera era mesiánica. O sea que todavía estamos a la espera, con lo cual claro, se crea el concepto de segunda venida para acabar con este problema que los judíos tenían para aceptar el mesianismo de Jesús. Había otros problemas también, por ejemplo, pues según las profecías, pues Jesús no debería llamarse Jesús, debería llamarse Emmanuel, y bueno, y los cristianos pues siempre pensaron que su nombre era Emmanuel de forma simbólica, aunque se llamase Jesús. Y bueno, hay otra serie de problemas que tampoco hay que entrar en todos, pero en cualquier caso lo que ocurre es que conforme van pasando los siglos, la mayoría de los romanos se van haciendo cristianos, los cristianos empiezan a perseguir no solo en principio no a perseguir a los judíos, pero empiezan a perseguir a los propios paganos, y al final los propios emperadores romanos, como Constantino, que es el primero que se convierte al cristianismo, y a partir del emperador Teodosio, que era hispano, era de Coca, de la provincia de Segovia, pues ya se establece que el cristianismo es la religión oficial y se prohíbe en el resto de religiones. Por lo tanto, al final el cristianismo triunfa y el judaísmo queda en minoría, porque hay una minoría de la población romana que ha adoptado el judaísmo y sigue planteando esa incomodidad y ese problema a los cristianos a lo largo de todos los siglos. Podemos hablar, Carlos, de bueno, que el primer origen del antisemitismo es, digamos, doctrinal, es decir, la religión nueva, digamos, empieza a mirar con recelo a la religión original. ¿Podemos decir esto? ¿Un primer problema entre las dos comunidades? El primer motivo es doctrinal, y el problema fundamental entre judíos y cristianos en este primer momento, y el principal problema teológico que van a tener judíos y cristianos a lo largo de toda la Edad Media que vamos a analizar en este programa, ¿sí?, es que los judíos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Ese es el problema principal. ¿Pero qué ocurre? Que ya desde el siglo I los evangelios pues escriben unas décadas después de morir Jesús, pues hacia finales del siglo I o principios del siglo II, ¿no? Sí. Pues en el momento en que se escriben los evangelios ya hay un claro ambiente antijudío, ¿no? Surgen en un cierto clima antijudío, o sea que vemos el antijudaísmo desde el primer momento. El primer evangelio que se escribe es el de Marcos, pero en todos los evangelios, en el de Marcos, Mateo, en el de Lucas y en el de Juan, sobre todo, se va a ver que hay una fuerte carga antisemita. Se arremete contra los judíos a veces de forma gratuita. Y esta sensación se puede perfectamente percibir si leemos los evangelios, pero además ocurre una cosa en los evangelios, y es una de las principales, o quizá la principal razón de, bueno, una de las principales razones del antijudaísmo y la principal razón del antijudaísmo teológico, digámoslo así. Sí. Y es que en los evangelios, escritos a finales del siglo I, no se culpa a los romanos de la muerte de Jesús. No se culpa a los romanos. Jesús, que lo conocemos como Cristo, específico que Cristo significa Mesías en griego, o sea que hablaré tanto de Jesús como de Cristo, ¿no? Que son términos intercambiables. Y no se culpa directamente a los judíos de haberlo matado. Se culpa directamente a los judíos. Y esto sabemos que no es así. Los romanos no necesitaban a los judíos para que les ayudasen a matar a nadie. Sí, sí. Los romanos sabían matar muy bien. Los romanos mataban por donde iban. Y más en esta época, pues Julio César en la Galia no tuvo ningún problema, en Hispania no tuvieron ningún problema, en Judea no tuvieron ningún problema. Se habla históricamente que el mayor arma de destrucción masiva, por encima incluso de la bomba nuclear, fue la gladio romana, eso siempre se ha dicho. Claro, claro, los romanos sabían matar muy bien. Sí. Y si en una de sus provincias, en este caso Judea, de repente surgía un rabino que empezaba a predicar y a mover a la población y a mover a la masa diciendo que iba a llegar el reino de los cielos inmediatamente y que se iba a acabar el reino tal y como estaba en la tierra, y por lo tanto se iba a acabar el poderío de los romanos, pues este era un enemigo muy, muy, muy peligroso para los romanos, y en ningún momento les va a temblar la mano a la hora de ejecutarlo. Claro. Históricamente, pues se piensa que fue precisamente la entrada triunfal en Jerusalén y la expulsión de los mercaderes del templo, los momentos, las revueltas sociales que pudo provocar Jesús justo antes de que lo matasen, y lo mataron de la forma romana posible, crucificado en Pascua. Los historiadores, entre ellos Antonio Piñero, que con dos cabecillas, con dos seguidores de su revuelta, no con dos ladrones, ¿no? Lo que la tradición ha hecho que fuesen dos ladrones. Pero fueron los romanos los que mataron a Jesús. Eso, desde un punto de vista histórico, está clarísimo. Sin embargo, los evangelios no nos van a decir esto. Los evangelios nos van a decir que el procurador o prefecto, que se llama en este momento, que es el gobernador de Judea, Poncio Pilatos, se lava las manos, como que no quiere saber nada del tema, ¿no? Esto históricamente es impensable. Y quería leeros un pasaje del Evangelio de San Mateo, ¿sí?, que es más o menos el que da título a mi tesis doctoral y al segundo libro que quiero publicar, a ver si consigo publicarlo este año. Herederos de la culpa van a ser los judíos de la culpa de haber matado a Cristo. Entonces, Carlos, vale, antes de que leas el pasaje, aquí empieza ya la primera confrontación. Es una confrontación, digamos, de entendimiento del mesianismo. Es decir, ellos no aceptan a Jesús como Mesías. Ese es por lo que estamos un poco resumiendo de tu intervención, que me parece súper interesante. Sí. Vale, pues no, después poquito por ir acotando un poco, porque luego vamos a llegar al antijudaísmo, al antisemitismo, de una manera clara. Entonces vamos a ver de dónde arranca todo esto, porque viene de aquí. O sea, ya los evangelios ya son antisemitas, por definición. Los evangelios son antisemitas, sobre todo, y conforme van avanzando, el último que se escribe es el de Juan, en el siglo II, y es el más antisemita de todos. Sí. Pero los evangelios son antisemitas en el hecho de que eximen a los romanos de la culpa de una ejecución pública que llevaron a cabo sin ninguna duda, y culpan de este asesinato nada más y nada menos que a los judíos. Al pueblo judío que pasaba por allí. Al pueblo judío, que bueno, que el propio Jesús era judío, pero culpan a los judíos que no creyeron en Jesús, ¿sí?, lo culpan, y claro, y el problema es que una vez que dentro de la teología cristiana Jesús es Dios, porque claro, esto también para los judíos era una aberración, se les culpa de haber matado nada más y nada menos que a Dios. Y esta es la culpabilidad que va a reinar en la controversia judeocristiana a lo largo de toda la Edad Media. Toda la Edad Media, sí. Este argumento es la base para efectivamente. Bueno, pues nada, pues perdona, léenos el pasaje del Evangelio que nos ibas a leer. ¿Era de San Mateo, me has dicho? Sí, San Mateo 27 y versículos 21-25. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, eso lo podéis encontrar cualquiera. Hoy en día no hace falta llevar una Biblia en la mano, se encuentra en internet en un momento. Sí. Pero bueno, dice el pasaje así para hacer consciente al oyente a veces de hasta qué punto el propio Evangelio puede desde un punto de vista histórico ser la semilla del sufrimiento que van a tener los judíos a lo largo de la historia. Uh-huh. Pues dice San Mateo 27, 21, 25, el procurador es el gobernador romano, sabemos que era prefecto en realidad, pero bueno, el procurador es como sale en la mayoría de las Biblias en castellano. El procurador, Poncio Pilatos, tomando la palabra, les dijo: ¿a quién de los dos queréis que os suelte? Respondieron ellos: a Barrabás. Replicóles Pilatos: pues qué de hacer de Jesús, llamado el Cristo. Dicen todos: se ha crucificado. Y el procurador: pero qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo: se ha crucificado. Y viendo Pilatos que nada adelantaba, antes bien que cada vez crecía el tumulto, tomando agua, se lavó las manos a vista del pueblo, diciendo: inocente soy yo de esta sangre, vosotros veréis. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este pasaje... Tremendo, este pasaje, tremendo, tremendo, tremendo. Sí, este sí, sí, pasaje sí. Es tremendo y es fundamental, ahora que hemos entendido el contexto histórico, por lo siguiente. Los judíos se les ve claramente que están sedientos de la sangre de Jesús. Pilatos, gobernador romano, lo llama Cristo, es decir, lo está llamando Mesías. ¿Cómo va a llamar Pilatos a Jesús Mesías? Para que veamos hasta qué punto está adulterada la historia en los evangelios, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y Pilatos no quiere matarlo, pero qué mal ha hecho, pero si él no ha hecho nada, se presenta como alguien bueno. Y ellos gritaban aún más que lo crucifiques, como diciendo, nosotros no podemos crucificarlo, lo tienes que crucificar tú, pero nosotros somos los que te obligamos a crucificarlo. Sí, el argumento para antijudaísmo es en este pasaje de la Biblia, es de los evangelios, es demoledor, claro. Es demoledor. Él se lava las manos y él dice, yo no quiero tener nada que ver con esto, inocente soy yo de esta sangre, yo soy inocente. Los romanos somos inocentes. Sí, sí. Esto es culpa vuestra. Y vosotros y ellos dicen, y esta es la frase fundamental, aceptamos la culpa, pero no solo eso, sino que recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Históricamente. ¿Qué quiere decir? Claro, y eso lo dice Mateo. ¿Qué quiere decir? Sobre nuestros hijos también van a ser culpables de la muerte de Cristo. De la muerte de Cristo. Eso popularmente las personas que sean un poco más mayores, pues sabe, por ejemplo, en Mallorca, pues hasta hace poco se decía que los judíos mataron a Cristo popularmente, ¿no? Pues eso son frases, o es una mentalidad que se ha mantenido, claro. hasta hoy en día. Y claro, esta es la clave para que a un judío de la Edad Media se le pueda acusar de haber matado a Cristo. Porque es descendiente, aunque no era descendiente biológico, porque en realidad era descendiente de quizá de un hispano romano que se había convertido al judaísmo en lugar del cristianismo, en la Edad Media no atienden a estos argumentos, con lo cual tú eres descendiente de los judíos, yo soy descendiente de los buenos, de Jesús, y vosotros habéis matado a Cristo. Bueno, pues entonces... Entonces, bueno, aquí ya tenemos una introducción ya bastante fuerte, porque bueno, para quien no conozca este tema, evidentemente hay una ruptura de religiones de momento. Empieza con unas diferencias rituales y eso se convierte luego en llega el problema del mesianismo, es decir, llega el Mesías según los cristianos, que era Jesucristo. Los judíos no aceptan a él como, no lo aceptan como Mesías porque no estaban dadas las condiciones, y no solamente no lo aceptan, sino que además, en teoría, para los cristianos, luego como hemos visto en los evangelios, lo asesinan, o muere bajo la responsabilidad de los judíos y, según ponen los evangelios, y los hijos y las generaciones venideras, ¿no? O sea, ellos admiten la culpabilidad de la muerte de Cristo históricamente, es decir, para las generaciones futuras. Esta es la clave claro, de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta primera parte de tu exposición, que digo, me parece súper interesante porque claro, luego vamos a llegar al antijudaísmo, al antisemitismo, y todo arranca de esta, bueno, de esta ruptura histórica, ¿no? que aparece muy pronto en época romana y tal. Bueno, Perdón, finales del siglo I, y tenemos que el judío de repente se ha convertido en un deicida, es decir, en un asesino de Dios, y que todos sus descendientes también son deicidas. También son asesinos de Dios. Así es como partimos. Así es como parte el judaísmo en su convivencia con el cristianismo. Sí, sí, sí, sí. Vale, ¿y los judíos no tienen algún argumento a su favor? Es decir, los judíos en este momento son arrollados por esta versión o esta visión de los evangelios. No hay, es decir, quedan anulados por completo. No, los judíos tienen todos sus argumentos a favor. El problema es que los judíos se han convertido en minoría. Y cuando una sociedad acepta un credo y una sociedad funciona mejor de forma homogénea que de forma heterogénea, pues una minoría supone un estorbo. Un estorbo. Es como Galileo cuando decía que había visto los planetas, pues se supone un estorbo. Y entonces pues hay que ejecutarlo también. O a muchos científicos. Y los judíos, por supuesto que tienen argumentos, pero fueron un estorbo constante para la homogeneidad de la sociedad cristiana. Muy bien. Pues seguimos, bueno, pues síguenos contando, bueno, más, cuéntanos más cosas sobre estos orígenes, ¿no?, del conflicto. Perfecto. Bueno, pues este antijudaísmo que vemos que ya en el siglo I y en el siglo II está presente, pues no hace más que evolucionar a lo largo de la Alta Media. Tenemos, por ejemplo, en el siglo II una obra de uno de los padres de la Iglesia que se llama Orígenes, una obra del siglo II que se llama Contra Celso, en el cual pues nos expone un argumento entre nos expone los argumentos de los judíos precisamente que viene un poco a colación con esta pregunta que me estabas haciendo, ¿sí? Los argumentos de que los judíos podrían tener contra los cristianos, y a través de esta obra, según lo que nos cuenta Orígenes, que claro, también tiene su filtro, pero bueno, nos puede indicar que los judíos venían un poco a mofarse también de los cristianos, diciendo que en realidad toda la historia de Jesús servía para ocultar un hecho vergonzoso, y era el hecho de que María era adúltera y que se había tenido relaciones sexuales con un romano, con un soldado romano, ¿sí? Y que de este adulterio había nacido Jesús. Y de ahí pues habría salido el mito de que efectivamente pues era hijo de una virgen, y la huida a Egipto se interpreta como una huida de Judea, precisamente por la vergüenza que suponía el adulterio, sí, a Egipto, donde Jesús había aprendido magia en Egipto, sí, y allí pues la habría puesto en práctica con los supuestos milagros, ¿no? O sea, que estas pues fueron algunos de los argumentos que pudieron utilizar los judíos. Que Jesús era un mago, Jesús era, bueno, tenía orígenes digamos poco claros, y encima era un mago más que un, vale. y era un mago más que hacer milagros. Pero bueno, el argumento principal, y es el argumento que se va a usar durante toda la Edad Media, va a ser que no ha llegado la era mesiánica, por lo tanto no hay ninguna razón para creer que Jesús era el Mesías. Claro, más como va a llegar la era mesiánica, encima estaban dominados por el Imperio Romano, no tenía ninguna, claro, evidentemente. Efectivamente. Muy bien. Y entonces ahora tenemos que encajar dentro de esta sociedad cristiana, tenemos que encajar a esta minoría incómoda. ¿Cómo la encajamos? ¿Cómo la encajamos desde un punto de vista teológico? Porque claro, quizá lo más sencillo habría sido matarlos a todos, ¿no? Desde el primer momento. Y ya pues creamos una sociedad homogénea, que eso ha sido el deseo de muchos de los monarcas y de muchos de los gobernantes cristianos a lo largo de la historia. Que eso en la antigüedad, hay que decir que eso era una práctica común, es decir, el exterminio de un pueblo completo, ese era lo más normal del mundo, ante toda la historia antigua, eso se produce cada poco tiempo, auténticos exterminios. Terminaron a los cartagineses, pues ¿por qué no vamos a exterminar a los judíos, ¿no? O cualquiera de los otros pueblos que se ha exterminado? Pero claro, había un pequeño problema, y es que ¿cómo vas a utilizar los argumentos de una religión judía cristiana que predica la bondad para exterminar a tu credo rival? En teoría, eso no se puede hacer dentro de la moral cristiana, sí, aunque se había hecho siempre, no se puede hacer. Por lo tanto, hay una tolerancia de los judíos. Hay una tolerancia de los judíos porque además son los padres del cristianismo. Y en el siglo IV tenemos, por ejemplo, la teoría que va, o la postura que se va a defender durante la Alta Edad Media, que es la de, podemos entender cómo se encajan a estos judíos a través de la postura de Agustín de Hipona, o de San Agustín, ¿no? Sí. En el siglo IV. Sí. Nos dice San Agustín que los judíos sí que tenían algún beneficio dentro de la sociedad cristiana. Los judíos servían como testigos de la antigua ley y de la suerte que teníamos los cristianos de vivir en la nueva ley. En la nueva ley inaugurada por Jesús y en la que había reinado el mensaje del amor. Uh-huh. Por lo tanto, los judíos no hace falta exterminarlos porque tienen ese beneficio, tienen ese pequeño beneficio para la sociedad cristiana. El hacernos testigos de la suerte que tenemos de vivir en la nueva era, de ser cristiano. Sí. Bueno, es un argumento un poco forzado, claro, pero por lo menos no lo matan. Sí. Pero unos siglos después, por hacernos un poco la idea de cómo va evolucionando la percepción del judío, en el siglo VII, en Hispania, sabemos que están los visigodos, sí, gobernando, y el gran intelectual del momento es Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, sí, personaje importante. Personaje importantísimo para la historia de España, escribe las etimologías, esa enciclopedia, uh-huh, que reúne pues todo el saber antiguo, y es una de las obras referencias fundamentales para toda la historia de Occidente. Y Isidoro de Sevilla no va a ser tan benévolo con los judíos. ¿Por qué? Porque en el problema del del cristianismo es que como todavía no se había inaugurado la era mesiánica, los cristianos estaban ansiosos de que llegase la era mesiánica y de que se produjese la segunda venida. Sí. Y piensa Isidoro de Sevilla, a lo largo del cristianismo hay muchos momentos que se pensaban que era justo el momento en que iba a llegar la era mesiánica, ¿no? En el año 1000 es el año 1000, sí. Más claro, ¿no? Sí, sí. Pero piensa en este momento Isidoro de Sevilla que para que pueda producirse la era mesiánica y para que pueda producirse la segunda venida de Cristo, era necesaria la conversión de todo un reino al cristianismo y que ese reino no podía ser otro que la propia Hispania. Uh-huh. ¿Cuál Hispania va a ser la bisagra con esa conversión total y plena al cristianismo para que se produzca la segunda era mesiánica que gobierne el mundo entero? Y con influencia que tuvo hacia el rey godo Sisebuto, pues va a determinar la conversión total de los judíos. O sea que ya efectivamente, ya la fractura ya es, aquí ya es grande, porque ya propone la conversión. Es decir, ya no se admite la diferencia de argumental, sino que ya se fuerza la... Es que es importante este momento porque ya hablamos de la conversión, que va a ser un argumento que vamos a tener constante ya a partir de ahora ante todo el audio hasta el final, ¿no? Claro, efectivamente, desde el siglo VII ya en la Hispania visigoda está clara, había muchísimos, además en la Hispania visigoda pues había muchos judíos sefardíes, y en Hispania es uno de los territorios donde más judíos hay, y ya se decreta que era necesaria la conversión absoluta para que se produzca la segunda venida de Cristo. Y los métodos utilizados no son el asesinato, como va a ocurrir, o el exterminio, como va a ocurrir en otras veces, sino que se establece que los hijos de los judíos tendrán que ser arrancados de sus padres para ser educados en la educación cristiana. Y de esa manera, pues no es una forma violenta, pero en una generación pues podríamos tener ya un reino cristiano. Sí. Lo que pasa es que estas medidas que se promueven de forma oficial, pues no se llegan a practicar, porque al final, pues eran medidas muy violentas, eran medidas crueles y no se llevan a cabo. Sí. Lo cual, los judíos sobreviven, a pesar de que ya hay una clara intención de convertirlos y acabar con ellos de esta manera, pero los judíos sobreviven a estas primeras medidas antisemitas en la Hispania visigoda. Sí, sí. Entonces aquí, bueno, aquí ya el argumento, ya no son... El judío ya aquí se le cataloga como una persona ignorante, es decir, que las que han matado a Cristo, pero le han matado por desconocer, o sea, por ignorancia y no por maldad, ¿no? Es lo que se empieza a entender, a argumentar para darle una puerta de escape a los judíos, ¿no? Bueno, el tema de la ignorancia es se piensa que está claro que Agustín piensa que hay una ignorancia, que lo han matado por ignorancia, porque no lo reconocieron, o lo reconocieron como Mesías, porque había ciertos puntos que le hacían reconocerlo como Mesías, pero no lo reconocieron como hijo de Dios. En cambio, luego, a lo largo de la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media, se va imponiendo el criterio de la ignorancia voluntaria. Es decir, sí que lo reconocieron como Mesías, lo reconocieron como hijo de Dios, y en cambio van a rechazar que es el hijo de Dios porque le tenían envidia. Sí, sí, sí, sí. Le tenían envidia, por lo tanto, este concepto de ignorancia voluntaria pues va a hacer que el judío se convierta en un deicida, pero no en un deicida inocente, sino en un deicida plenamente consciente del asesinato o de la muerte que iba a llevar a cabo, la muerte de Dios, y que lo habían matado por envidia y por odio, y por lo tanto se convierte pues en un ser irracional, en un ser amigo del diablo, en un hereje y en una persona que poco a poco pues va ganando el desprecio por parte de la teología cristiana. Bueno, entonces a ver si resumiendo yo lo que he podido entender de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Bien, vamos a hacer a ver si puedo recapitular. Bien, hay una discrepancia en su origen en cuanto al mesianismo, es decir, a la venida de Cristo como Mesías. Los judíos no lo aceptan. Hemos hablado de que es una religión un poco más sencilla, más adaptable a los tiempos romanos, más fácil de llevar. Es decir, que de alguna manera se edulcora, ¿no?, la religión para hacerla más sencilla para la gente. Es un poquito lo que yo digo, mi interpretación como oyente, ¿eh? Luego me voy a contar. Sí. Vale, hasta ahí hemos llegado. Esto se produce, incluso, bueno, ya llegan los, antes, como antes hablamos al principio del programa, en mi introducción, bueno, hay que hablamos de la llegada de de judíos a la península, etcétera. Bueno, ya hay judíos en la península ibérica, ya en la población hispano-romana hay aceptación de la sociedad judía. Bueno, hay una coexistencia, no convivencia, es un término que antes has acuñado que me parece muy, muy interesante. Llegamos hasta la España visigoda, es decir, acaba la España romana, llegan los visigodos, y aquí ya se produce un hecho que es el de el término de conversión. Es decir, ya hay una, ya no se les admite que estén al lado, judaizando, digamos, sino que se les pide una conversión. Todo esto va a ir avanzando, este proceso, durante la Alta Edad Media. Bien, entonces todo esto se va deteriorando, evidentemente, la convivencia y la visión del judío hablamos ya de la Hispania o en España, en la Alta Edad Media. Y ya llegamos a la Baja Edad Media, es decir, como proceso, como frontera temporal, ¿no? De un cambio de percepción, aunque hablamos de muchos años, es decir, no, esto no se produce de un día para otro, pero si no es, no lo ves así, es decir, ya en la Baja Edad Media ya hay una visión del judío mucho más antagónica, es decir, esto se van enconando, digamos, los ánimos entre unos y otros. Efectivamente, esto es así. Oye, perdona, Carlos, tú corrígeme, porque yo estoy. Sí, yo estoy, sí, sí. O sea, yo he hecho un resumen de lo que yo he entendido, que tú has contado, y si me equivoco en algo, tú me corriges. Y porque yo estoy un poquito aclarando, pues, a la gente que más. Sí, sí. En fin, perdona, continúa. Está muy bien que hagas ese pequeño resumen, porque a veces, si hay alguien que no. Que le resultan algunos conceptos nuevos, pues le resulta una forma de digerir, pues, todo lo que se está explicando, claro, a lo largo del programa, y vamos. Que lo ha resumido los puntos fundamentales, y me parece muy interesante que especifiques el cambio que se produce en la percepción del judío en la Baja Edad Media, porque en la Baja Edad Media se produce un cambio social y un cambio económico en toda Europa. Es decir, el judío durante la Alta Edad Media no se diferenciaba mucho del cristiano. Pues a lo mejor eran artesanos, quizá habían tenido una mayor habilidad tradicionalmente hacia la artesanía, pero había muchos judíos agricultores, había muchos judíos. La economía fundamental de la Alta Edad Media es la agricultura. Estamos en una sociedad rural. Por lo tanto, en esa sociedad rural, donde una gran parte de la población lo que busca es protección, la protección de un señor, pues tanto judíos como cristianos pues tenían una situación relativamente similar a lo largo de la Alta Edad Media. Estamos hablando que esa imagen del judío banquero, prestamista, no aparece hasta la Baja Edad Media, es decir, posteriormente. Claro, efectivamente, porque la imagen del judío banquero, prestamista, que es una imagen que se ha explotado hasta el propio siglo XX o incluso en el siglo XXI, es una imagen que surge, evidentemente, en el momento en que hay una economía capitalista, y por capitalista no me refiero al capitalismo moderno. No, me refiero a que hay capital, que hay comercio, que hay dinero, que hay intercambio de productos y se utiliza el dinero en ellos, y a partir de ese momento, pues en esta economía surge la imagen del judío prestamista, que no existía en la Alta Edad Media, donde había una economía rural y prácticamente de trueque, ¿no? Sí, sí. A lo largo de la Alta Edad Media. Con lo cual, en la Baja Edad Media, a partir del siglo XII, y bueno, quizá me remonto un poco a la historia de Occidente para que entendamos el cambio fundamental que se produce en la Baja Edad Media, porque bueno, yo soy profesor de arte medieval, y muchas veces mis alumnos pues llegan pensando que la Edad Media es una época oscura en la que no ocurre nada, solo hay retraso, y llega el Renacimiento y es como llega la luz y llega la gloria de nuevo, ¿no? Sí, sí. Pero mira, Carlos, ahora que has dicho lo de esto es interesante ya un poquito para meternos un poco en cultura general. Cuando hablamos de Baja Edad Media, hablamos a partir del siglo XI, XII, más o menos, ¿no? ¿Hay algún momento histórico para que la gente se lo quede en la memoria, como cuando empieza la Baja Edad Media y cuando empieza, o sea, cuando empieza la Edad Media, la Baja Edad Media? Eso es interesante. ¿Tenemos alguna referencia histórica, aunque sea para como ayuda? Porque ya sabemos que esto es pues un proceso que puede durar muchísimos años, pero ¿qué hecho histórico nos puede delimitar la Edad Media, o sea, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media? ¿Tenemos alguna referencia? Así como tradicionalmente se establece que el paso de la Baja Edad Media a la Edad Moderna es el descubrimiento de América. Sí, o la caída de Constantinopla. ¿Sí? Entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media es un tema más complicado y es una frontera mucho más reparadiza. Vale. Y bueno, podríamos citar generalmente empieza la Baja Edad Media más o menos en el siglo XII. Vale. Aproximadamente, Lo que pasa es que luego la bajada media también es muy heterogénea. Entonces no es lo mismo la bajada media en Rusia, la bajada media en la India, que la bajada media en Europa Occidental. Entonces, podemos decir que la Edad Media comienza más o menos sobre el siglo V con la caída del Imperio Romano, ¿no? Más el Imperio Romano, sí, de Occidente. Pero aquí también es que quería precisamente comentar esto para precisamente cuestionar estas divisiones tradicionales. Es decir, se piensa que la Alta Edad Media empieza aproximadamente con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? y en el siglo V, pero hay un hecho fundamental en el tardo Imperio Romano, es en el siglo III, que hay una crisis económica brutal, y que todo el que sepa o conozca un poco la numismática, pues sabe que cada vez las monedas van perdiendo plata y van ganando cobre, porque se está perdiendo el sistema económico que había funcionado durante todo el imperio, ¿sí? Y basado en el comercio entre las ciudades. Pues en el siglo III lo que ocurre es que la ciudad cae y la población, como la ciudad es muy insegura ante las invasiones bárbaras, la población cada vez va huyendo al ámbito rural, sí, donde puede sobrevivir. Y son esos romanos, que eran los grandes terratenientes, los que más o menos pues van arrendando esas tierras, sí, a esa población que huye de la ciudad. Y la ciudad va perdiendo esa hegemonía económica. En el siglo IV ni siquiera se puede el Imperio Romano defender, con lo cual las ciudades se amurallan. Las ciudades se amurallan y la población vive en... La población se hace muchísimo más rural. Ese proceso que empieza en el siglo III y se enfatiza en el siglo IV es el fenómeno que va a ocurrir durante toda la Alta Edad Media, con lo cual decir la Alta Edad Media empieza en el momento en que Rómulo Augusto lo cayó, vale, bueno, es un proceso de siglos incluso anteriores, vale, entonces es un proceso de siglos, vale. Entonces, la Alta Edad Media digamos que empieza aproximadamente, podría empezar en el siglo III, en el siglo III y en el siglo IV, por lo menos, vale, ese modelo económico, vale, perfecto, y ese cambio, claro, y esa economía subsiste de ese modo, de ese modo rural, hasta aproximadamente el siglo XI, siglo XII, que empieza a cambiar en diferentes puntos. ¿Qué es lo que ocurre en los siglos XI y XII? Que la población vuelve a acudir a las ciudades se hacen más ricas y se reactiva el comercio. Caen las antiguas castas nobiliarias y empieza una clase burguesa nueva, enriquecida, y comienza la cultura a partir del siglo XII. Entonces el cambio fundamental de la historia, que muchas veces ha pensado que es la edad moderna, desde mi punto de vista, quizá barro un poco para casa, pero es el siglo XII. Es el siglo XII que es cuando va a cambiar todo. Cuando va a cambiar todo, ¿por qué? Porque si nos fijamos, por ejemplo, en las catedrales románicas, pues generalmente se construyen en monasterios rurales perdidos, mientras que las catedrales góticas, que son mucho más altas y cuesta mucho más dinero, pues se construyen en estas nuevas ciudades que empiezan a emerger a partir del siglo XII. Perfecto, es que es un tema que ya sé, nos hemos ido por el cerro de Úbeda, pero que es interesantísimo porque cambia la sociedad completamente y va a... Entonces, Carlos, podemos decir que la Alta Edad Media comienza, como tú comentas, además es un proceso, digamos de ruralización, ¿no?, de la sociedad, que empieza el siglo III-IV y va a llegar hasta el siglo XI-XII, más o menos. Sí. Y luego esa población, crecen las ciudades, el sistema económico cambia y vamos a llamar Baja Edad Media desde ese siglo XI-XII hasta el siglo XV, que podemos tomar como fecha de final de la Edad Media, como hemos dicho, bueno, tanto el descubrimiento de América como la caída de Constantinopla. Repito, dar fechas es una temeridad, pero un poco para que la gente que no conoce la historia sepa situar, es decir, comienza la Alta Edad Media y acaba con la Baja Edad Media. Insisto, la Edad Moderna no es sino una prolongación de la Baja Edad Media. Es una prolongación en todos los sentidos. Es la evolución de la Baja Edad Media, no hay ningún cambio. Lo que conocemos como Renacimiento. Lo que conocemos como Renacimiento, porque la ciencia resurge en la Baja Edad Media. Las universidades, lo puedo explicar un poquito más, pero lo que ocurre básicamente es que al agruparse la mayoría de la población en las ciudades, al resurgir el comercio, al nacer una nueva clase burguesa, al concentrarse los grandes teólogos y las órdenes mendicantes en las ciudades, y al redescubrirse todo el conocimiento antiguo por medio de la traducción de obras árabes, fundamentalmente en Sicilia y en España, que es donde habían estado los musulmanes, se recupera la figura de Aristóteles, el conocimiento empírico, y a partir de este momento surgen las universidades y evoluciona la ciencia y el conocimiento. Esto ocurre en el siglo XII. No ocurrió durante la Alta Edad Media ni ocurre en el Renacimiento. En el Renacimiento se continúa este proceso. Sí, pero el cambio brusco es en el siglo XII. En el siglo XII, efectivamente. Hubo un cambio cultural y económico importante, ¿no? Que es que donde entramos en la llamada Baja Edad Media nos va a conducir hacia el Renacimiento, digamos, de una manera, digamos, sin grandes cambios bruscos. Como lo que tú quieres decir, que esto no hay una frontera temporal clara entre la Baja Edad Media y el Renacimiento. Oye, pues muy muy interesante. Entonces, bueno, aquí hemos visto entonces la Baja Edad Media ya cambia, para rematar este tema, porque estamos hablando de historia y de conceptos que son básicos. Es importante que se entienda esto para que se entienda por qué cambia la percepción del judío en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media, y qué contexto, qué función y qué papel va a cumplir el judío en la Baja Edad Media respecto al papel que estaba cumpliendo en la Alta Edad Media. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, ya rematamos esta parte del programa, ¿cómo se ve al judío ahora en la Baja Edad Media? ¿Cómo ve la sociedad al judío en esta época, a partir del siglo XII aproximadamente? Efectivamente, si a partir del siglo XII la sociedad se convierte en una sociedad fundamentalmente urbana, bueno, ¿sí? Fundamentalmente no, pero bueno, hay una sociedad urbana respecto a la Alta Edad Media, y en esa sociedad urbana hay comercio, hay mercados, hay exportación de lana entre países, hay exportación de productos. Sí, lo que hemos estudiado siempre, aparecen los artesanos, aparecen unos pequeños gremios, ¿no? Empieza la economía a evolucionar. Sí, dime, los pequeños gremios especializados, cada uno, pues el gremio de los pintores, el gremio de la lana, los gremios de la lana, pues generalmente eran de los más ricos en las ciudades, ¿no? Pero bueno, lo que hemos estudiado siempre, pues en esta nueva economía urbana, ¿no? En esta nueva economía capitalista, el judío va a cumplir la función de prestamista, que es más o menos el banquero. Es algo que sí que había una tradición anterior de judíos como comerciantes, pero en una economía tan rural como la de la Alta Edad Media no cumplía tanto este papel, y había una cierta inclinación de los judíos hacia la artesanía, pero a partir de la Baja Edad Media, a partir del siglo XII y en el siglo XIII y en el XIV, el judío va a cumplir la función de prestamista. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué hace el judío de prestamista y el cristiano no? Esa es la gran pregunta, y que, bueno, quiero que me la contestes. A ver, ¿por qué? Claro, pues porque el cristianismo, y el cristianismo católico sobre todo, está basado en el concepto de la caridad. Ajá. Nosotros no, el prestamismo estaba prohibido. No puedes darle dinero a alguien para luego recuperar ese dinero y más dinero. Es la especulación con el dinero, se considera usura, y eso es un pecado mortal, y por ese pecado vas al infierno. Y eso además lo dejaban claro todos los tímpanos románicos. Si veis, todo el que vaya a ver un tímpano románico, pues en el Camino de Santiago o bueno, que eran, digamos, las grandes pantallas de propaganda de la Alta Edad Media, pues se ve en el infierno, hay un juicio final, generalmente es el tema más representado, y en el infierno encontramos la figura de un usurero con una bolsa de monedas. Que eso te perdona, gana. Carlos, perdona que tengo un inciso, yo voy siempre a lo mío. O sea, cuando vayáis por ahí a una excursión, hablamos del arte románico que antes hemos hablado, ¿no? Cuando decimos nos paramos ante una iglesia románica, no estamos parando entre ya el templo en sí y la arquitectura, que es una maravilla, sino intentar leer ¿qué nos dicen esas piedras, ¿no? Y es lo que está diciendo Carlos muy bien, es decir, el arte, que es lo que además él está especializado en, el arte es, digamos, era la televisión del momento, eran los periódicos, y la gente veía aquellos capiteles, ¿no? En fin, toda esa información labrada y esculpida en piedra era la que la gente, bueno, tomaba como información y como a veces como doctrina. Entonces, lo importante que es una iglesia románica y la información que nos dan la obra escultórica que hay en lo románico. Perdona que te interrumpa, pero es que es una cosa que siempre la meto como cuña porque me parece fundamental. El románico es todo, nos da las claves de todo esto que estamos hablando ahora mismo. El románico es la televisión y la publicidad y las campañas publicitarias de ese momento. Eso es el arte románico. Uh-huh. Entonces, pues ahí, si te están diciendo que va a haber un juicio final, el juicio final que es que estaba esperando cualquier cristiano en aquel momento. ¿Por qué se representa el juicio final en los tímpanos románicos? Porque el juicio final es la segunda venida de Cristo, y esto es lo que estaban esperando. Pero en ese juicio final va a haber, efectivamente, se van a juzgar las almas, y va a haber quien merezca ir al cielo y quien merezca ir al infierno. ¿Quiénes merecen ir al cielo? Los que sigan una vida devota y cristiana acorde a lo que le, a lo que le digan los sacerdotes. ¿Quiénes van a ir al infierno? Pues los que no sigan este tipo de vida. Y los que no siguen este tipo de vida son, desde luego, los usureros, los prestamistas y los que hagan dinero a base de prestar dinero y no practiquen el concepto básico del catolicismo, que es la caridad. Por eso en una caldera de agua hirviendo vamos a ver siempre un personaje con una bolsa de monedas. Ajá. Entonces, si los cristianos tenían prohibido prestar dinero a cristianos con interés, pues este papel podían cumplirlo los judíos. Los judíos en muchas ocasiones también tuvieron prohibido prestar dinero a judíos, pero no tenían prohibido prestar dinero a cristianos. Porque al final el prestamismo es una necesidad de la sociedad básica para que funcione una economía capitalista. Y si no lo hace uno, lo tiene que hacer otro. Pero además, ¿qué ocurría? Que los judíos tenían limitado el acceso a muchos empleos. Los judíos, pues, por ejemplo, hay leyes que prohíben que vendan carne a los cristianos, con lo cual pues pueden ser carniceros, pero pueden ser solo carniceros de judíos. Incluso hay leyes y bulas que prohíben que coman judíos y cristianos en la misma mesa. Por supuesto, estaba completamente prohibido en la Bajada Media las relaciones sexuales entre judíos y cristianos. Y entre cristianos y musulmanes también. Y tienen, al ser una minoría que tiene limitado acceso al mercado laboral, pues va a encontrar en el prestamismo una vía de escape muy cómoda, y además en esta economía capitalista, pues una vía de escape que le va a permitir gozar de una situación socioeconómica muy superior a la mayoría de los cristianos. Y al tener más dinero, pues todos sabemos lo que ocurre, que pues vistes mejor, tienes una casa mejor, tienes más acceso a la ciencia, tienes más acceso a la cultura, y se convierten en una minoría, pero al mismo tiempo una élite cultural y socioeconómica dentro de la sociedad cristiana. Este es el papel que cumple el judío en la Bajada Media. Entonces es el origen, evidentemente. Estamos hablando del origen, digamos, de lo que va a ser a partir de ahora, va a llegar, digamos, la violencia contra los judíos, como vamos a desarrollar ahora en el programa. Bueno, pues si te parece, Carlos, hacemos aquí un paroncito. Perdona, ¿ibas a decir algo? Perdona. Sí, digo, bueno, este mismo argumento, cualquiera que esté familiarizado con el antisemitismo, pues se va a utilizar en Alemania nazi también. El pueblo alemán es un pueblo puro que trabaja con su esfuerzo y con sus brazos para producir, mientras que el pueblo judío es una sanguijuela que le chupa la sangre a ese noble y honesto pueblo alemán. Es un argumento que se utiliza a lo largo de los siglos. Y luego también quería insistir en que esta nueva economía capitalista, también hay una nueva clase social que se enriquece, que es la burguesía, frente a los nobles, ¿no? Esto lo hemos estudiado todos en el colegio también. Uh-huh. Ahora bien, a esta nueva burguesía no le va a interesar tanto el tema iconográfico del juicio final. ¿Por qué? Porque el juicio final, pues, suponía que como usurero y como si te enriquecías económicamente ibas al infierno, pues en cierto sentido podía considerarse que todos estos nuevos burgueses eran merecedores de ir al infierno por ser ricos. Por ser ricos. De hecho, Dante en la Divina Comedia mete en el infierno a alguno de los florentinos enriquecidos en este momento, ¿no? Uh-huh. Eso va a hacer que se promueva tanto por la religión como por esta nueva clase económica, que el protagonista en el arte gótico no sea tanto el juicio final, sino la pasión. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo se convierte en el nuevo tema de moda. Se humaniza la imagen de Cristo. Efectivamente, se produce la humanización de la divinidad. Pero interesa la pasión, ¿por qué? Porque la pasión es el momento en el que Cristo está sufriendo, se hace humano, se hace más cercano a este ciudadano que tenía una mayor sensibilidad y quería una mayor conexión con Dios, no le interesaba ese Dios justiciero, no le interesaba tanto, le interesa el Dios de la pasión, y al mismo tiempo la muerte y el sufrimiento de Cristo eran la garantía de la redención de la humanidad, eran la garantía de que nos habíamos librado del pecado original y nos habíamos salvado. Y era un mensaje que es mucho más popular en la Baja Edad Media. Pero ¿qué ocurre? Que esto beneficia a los burgueses, pero perjudica gravemente a los judíos. Perjudica gravemente a los judíos, porque habíamos visto... Porque son los que han matado a Cristo. Porque quienes lo han matado han sido él. Y quienes además son... crucificado de una manera violenta y de una manera irracional. Efectivamente. Casi, ¿no? Con lo cual, con este nuevo mensaje, con este énfasis que se produce en la pasión respecto al juicio final, una vez más... se potencia la figura del judío deicida, del judío asesino de Dios. De Dios. Sí. Si os fijáis, vamos avanzando un poco con argumentos muy sólidos y pero digo, estamos hablando de siglos, de evolución de este antijudaísmo, ¿no? Pero fijaos cómo van las cosas evolucionando o involucionando, depende de cómo se mire, ¿no? Hasta llegar pues a lo que vamos a hablar ahora, que es un poquito ya cuando empiezan los problemas serios, ¿no? Ya empieza la violencia y empieza pues el planteamiento de una posible expulsión, es decir, pues esto empieza enseguida. Pues nada, Carlos, hacemos una pequeña paradita y seguimos con la música de Ignacio Núñez, escuchándola en este intermedio. ¿Qué te parece la música de Ignacio? Es una maravilla, ¿eh? Es uno de los aspectos que me han enamorado del programa. Sí, a mí me parece increíble. Yo cuando... cada vez que la pongo, porque además la escuchamos así de fondo y aparte que relaja, yo reconozco que al principio ojo, el volumen es clave, encontrar el volumen de la música para que no moleste a la palabra. Eso me costó a unos podcasts conseguirlo, pero reconozco que para mí es básico. Además que da una ambientación, parece que no está, pero ahí está. En fin, ahí me encanta. Pues nada, bueno, pues con la música de Ignacio Núñez hacemos un minutito de parón y seguimos hablando con Carlos Espí sobre los judíos. Bueno, pues continuamos hablando de los judíos con Carlos Espí, que es nuestro invitado de hoy, oyente del podcast, y que bueno, nos está ayudando a conocer este tema tan realmente tan complejo, porque ya a veces se produce la expulsión de los judíos, las agresiones, la violencia, ¿no? Sobre todo a partir de la Baja Edad Media, como antes hemos comentado, y entender de dónde viene esto, pues es clave para entender este proceso histórico, este proceso que es tan tan importante en la historia, ya no solamente de España, sino de Occidente, ¿no? Entonces, cogiendo el hilo otra vez, Carlos, ¿cuándo se comienza desde allá, digamos, se pasa a los hechos? Es decir, a expulsiones, a la violencia, ¿no? A los famosos pogroms, ¿no? Que bueno, explicaremos alguna vez cuando se produce más adelante, esta violencia ya física contra la comunidad judía. ¿Esto cómo comienza? Sí, bueno, pues la clave fundamental es este cambio de la economía rural a la economía urbana y el nuevo papel que va a cumplir el judío como prestamista, que le sitúa en una mayor ventaja y en una socioeconómica respecto al cristiano, e incluso por los judíos eran fundamentalmente personas allegadas del rey. Cualquier rey o cualquier conde en Europa pues va a rodearse de judíos, porque por un lado se encargaban de administrar las arcas del reino y por otro lado además pues eran médicos en muchos casos, porque al tener un mayor acceso a la cultura pues les permitía tener ese acceso al conocimiento y convertirse en los médicos de los personajes más importantes del momento. Por lo tanto, tenemos, como decíamos antes, una minoría que en realidad es una élite dentro de esta sociedad. Y esto, como podíamos intuir de lo que hemos explicado anteriormente, desde el punto de vista teológico se va a insistir cada vez más en que los judíos son los asesinos de Cristo y que por este pecado, por este gran crimen que cometieron, pues deben de pagar por ello y deben de no se les puede tolerar, no se les puede tolerar en la sociedad cristiana. Es decir, que aunque las razones del antijudaísmo sean fundamentalmente socioeconómicas, los argumentos que se van a utilizar contra los judíos van a ser teológicos. No se podían utilizar las razones socioeconómicas. No se puede decir, pues quiero matar al judío porque le debo dinero. No se podía para hacer echar, eso. Para echar a la gente encima, había que, sobre todo era exactamente, habían matado a Cristo. La razón fundamental es que yo le debo al judío, me he comprado un terreno y le debo dinero y además me ha colocado un préstamo de entre el 25 y el 33%, que era el interés que tenían los préstamos los judíos, y yo eso no puedo pagarlo. Perdona, entre el 25 y el 33. Entre el 25 y el 33% aproximadamente eran los intereses, un tercio de interés. Madre mía. Claro, es que yo cuando la gente me dice, ¿pero por qué los odiaban? Porque muchas veces les odiaban porque les tenían envidia. Digo, bueno, es que el ser humano es el mismo, sea judío, que sea cristiano, que sea musulmán. Y envidia, pues sí, pues claro que hay envidia. Pero el problema fundamental es que, imaginaos hoy en día, ¿no? En la sociedad actual, los problemas que hemos tenido con los bancos, los problemas que hemos tenido con los préstamos, los problemas que hemos tenido en el boom inmobiliario. Pues imaginaos que toda esa gente que está a veces podría considerarse que extorsionando económicamente a la sociedad, que a veces son incluso personajes oscuros que no sabemos quiénes son, pero que cada vez vivimos peor, pues aquí tenían nombres y apellidos, y además de que tenían nombres y apellidos, es que habían matado a Dios. Entonces, claro, la excusa era perfecta. La excusa era perfecta. Y si luego tú vas a las predicaciones de Semana Santa y el clérigo local te va a decir que los judíos asesinaron a Cristo y que merecen pagar por ello, pues la población en la Baja Edad Media, y esto ocurre en toda España, está documentado, de hecho era una costumbre, cada Semana Santa, después de las predicaciones de los sermones de la Pasión, acudía a la judería, a apedrear la judería y a tirar incluso pues flechas ardiendo y a atosicar a los judíos. Eso era una costumbre. Era una costumbre en Aragón y en Castilla durante la Baja Edad Media y en el resto de Europa. Apedrear las juderías. Los judíos se quejan constantemente al rey, incluso al papa, de que por favor se acabe la costumbre de que les apedreen y les atosiguen cada Semana Santa. Pero el odio era porque gozaban de una mayor situación socioeconómica y además pues exigían un interés de un 30%. Y nosotros pensamos, bueno, un 30% era usar, ¿por qué nos cogían? Podríamos pensar, ¿y por qué no cogían los cristianos y los mataban y así se quitaban los intereses de encima, ¿no? Pues efectivamente esto es lo que el cristiano quiso hacer en muchas ocasiones. Pero resulta que el judío, en este complejo sistema social, tenía un protector fundamental, que va a ser el monarca. ¿Por qué al monarca y por qué al conde o al duque le interesa proteger al judío? ¿Por qué? Porque son las arcas del Estado. Se nutren económicamente de ellos. Es decir, cuando el rey entraba en guerra con otro reino, el de Aragón con el de Castilla, pues necesitaba dinero para las campañas militares. ¿A quién va a acudir? Va a acudir a los judíos, que son los que tienen dinero. Oye, dame dinero porque quiero derrotar al rey rival. Y el judío dice, bueno, te lo doy, pero también me lo tienes que devolver con estos intereses. Bueno, o sube el interés del préstamo a la población, con lo cual el judío extorsionaba a la población con estos préstamos para nutrir al rey. Jugó este papel económico. Claro. Y el rey le protegía. Y el rey le protegía, pero el rey era intocable. Con lo cual surge el mito del monarca mal asesorado por los judíos. No es que estuviese mal asesorado, sabía perfectamente lo que hacía. De hecho, cuando lo echaban a los judíos de algún reino o de alguna población, enseguida el monarca que llegaba quería que llegasen judíos para que cumpliesen esa función de prestamista. A veces había ataques, se atacaba a una comunidad judía esto ocurre en toda Europa y se exterminaba porque se condenaban a la hoguera por la razón teológica que fuese. Ahora quiero entrar en algunos de esos argumentos teológicos y en algunos de las excusas que se utilizaron para masacrarlos, pero enseguida el nuevo monarca dice no, pero necesito judíos y llama a judíos de otros reinos o de otras ciudades para tener judíos allí y que puedan recaudar en cierto sentido, ese dinero que van a nutrir las arcas del Estado. Sí, realmente lo que hoy está, conocemos como el endeudamiento, ¿no? Realmente ya empieza la economía a ser, a asemejarse a lo que hoy conocemos, ¿no? Con el paso de los años, evidentemente. Y por eso he hablado de una economía capitalista, que a lo mejor a alguno le resulta un término un poco Demasiado moderno, pero viendo... es que el cambio es ese, o sea, la economía que surge a partir del siglo XII es con las diferencias que tenga, es el sistema que utilizamos hoy, es el mismo. Y sí, aquí sí. Es donde entra la situación del judío. En la pintura, y esto cuando vayáis a algún museo lo podéis ver también, pero empieza en la pintura italiana. Lo que pasa es que la pintura italiana de la Bajada Media tiene mucha influencia en la pintura hispana, sobre todo en la pintura de la Corona de Aragón de la Bajada Media. Se representa muy frecuentemente el juicio como uno de los apartados de la pasión, el juicio de Jesús ante Pilatos, y a Pilatos se le representa como un monarca medieval, como un rey, asesorado por un judío, que es el que le está diciendo a Pilatos, que es el que le está diciendo que muera, porque se había establecido que la culpa de la muerte de Cristo era de los judíos, pues se representa así. Pero también era una imagen muy popular porque venía a reflejar la situación que sentía el pueblo respecto del monarca asesorado por judíos. El monarca, cualquier monarca castellano de la Corona de Aragón estuvo siempre acompañado de judíos que le funcionaban fundamentalmente como administrador de las rentas del reino y como médico. Como médico, porque tenía mayor acceso a la cultura y a la ciencia. Sí. Entonces, esto lo vemos también, lo podéis ver reflejado. Y de hecho, los dramas de la pasión de la Bajada Media del siglo XIII, a estos protagonistas le ponen argumentos y en algunos dramas de la pasión, concretamente se pone en boca de un judío frases diciéndole a Pilatos: Señor, te decimos que muera Jesús. Y, o sea, que es otro de los argumentos que se utilizan para culpabilizar a los judíos. Por lo tanto, podemos entender que desde un punto de vista teológico, pues cada vez se enfatice más en la figura del judío como asesino de Cristo, e incluso en un momento en el que se pone un mayor interés en la razón como forma de conocimiento en el sistema de las universidades, después de recuperar la figura de Aristóteles, pues se utiliza la razón para precisamente defender la figura de un judío irracional. Si para los cristianos era racionalmente incuestionable que Jesús era el Mesías, porque para ellos está claro, si rechazas eso es porque el judío es un ser irracional, equiparable ¿a qué? A los animales, que tampoco tienen razón, o incluso es irracional porque está conducido por el diablo. Se separaron de Dios al matarlo, alentados por el diablo, y a partir de ese momento son los seguidores de una secta diabólica, no es la antigua ley, de una secta diabólica y adoradora y seguidora del diablo. Eso es lo que van a defender los teólogos, para que entendamos la diferencia que hay en estos momentos en la percepción del judío desde un punto de vista teológico y en el clima de animadversión que había en las ciudades para atacarlos y para creer cualquier excusa para poder librarse de ellos, desde un punto de vista popular. Por lo tal, cuando dicen convivencia, digo, bueno, convivencia hasta cierto punto. Ellos cumplieron una función dentro de esa economía, pero bueno, era una posición ventajosa en algunos aspectos, pero estaba en una situación de vulnerabilidad constante, como se ha demostrado en todos los asaltos y masacres y persecuciones que sufrieron a lo largo de estos siglos. Bueno, Carlos, seguimos avanzando un poco en este enconamiento, ¿no? Que cada vez es mayor entre las dos comunidades. El judío también se tenía que defenderse ante estos argumentos cristianos, es decir, ¿vale? Se le acusaba de que eran los asesinos de Cristo, es decir, todo en plan teológico, en plan argumentos de fe, digamos, entre una comunidad y otra, decía, se les atacaba por ahí, pero había, ellos se defendían de alguna manera en un tipo de argumentación racional, aparte de lo que era la fe. Los judíos tenían una, bueno, su cómo es que exponían su defensa, o exponían su razón. Sí, bueno, efectivamente los judíos sefardíes pues dieron a la historia de la humanidad y la historia del judaísmo grandes intelectuales que defendían sus posturas y que servían esos argumentos para que la comunidad judía no se viese avasallada por el cristianismo en todo momento. Y efectivamente, pues las comunidades judías, con todos estos problemas que tenían, seguían sobreviviendo. Pero si se había dicho que el judío era un ser irracional y que los cristianos eran racionales, pues también hubo un intento muy interesante por parte de el rey Jaime I el Conquistador en la Corona de Aragón, de organizar un debate ¿sí? público en el que un exponente intelectual de la religión judía defendiese esos argumentos judíos frente a un cristiano, pero claro, como lo que querían era ganar y que se demostrase que el cristianismo era superior al judaísmo, utilizaban a un converso, es decir, a un judío también de gran categoría intelectual al que habían conseguido convencer y que pensaban ellos que conocería mejor los argumentos judíos, pero que podría rebatirlos con argumentos cristianos, es decir, tendría una mayor superioridad. Y así, en 1263, se establece la disputa de Barcelona. La disputa de Barcelona entre el rabino Namánides y el converso ¿sí? Pablo Cristiani. El converso Pablo Cristiani. Claro, un converso tiene mucho más argumentos, claro, en teoría. Lo que querían era demostrar que en el fondo es un gesto de tolerancia organizar un debate público donde cada uno pudiese poner sus argumentos, porque claro, si nos vamos a la intransigencia absoluta, se matan los judíos y ya está. Pero esto ocurre en el siglo XIII, más o menos, esto, ¿no? Ocurre has comentado, en 1263, ¿no? La 1263, se conoce como disputa de Barcelona, y además pues ha tenido mucha investigación esta disputa, el libro sobre la disputa de Barcelona. La disputa de Barcelona entre un rabino judío y un converso. Y claro, el rabino judío va a utilizar argumentos del Antiguo Testamento y argumentos del Talmud, que el Talmud, grosso modo, para que nos entendamos, es la interpretación de la ley judía después de la destrucción del templo, más o menos, que es un texto que va a ser considerado en la Bajada Media como una desviación de la antigua ley, y por los cristianos va a ser considerado el Talmud un texto que es herético y se ordena la quema de libros del Talmud. Pero bueno, el Talmud estaba permitido en la realidad, y utilizan argumentos del Talmud para demostrar que efectivamente Jesús no era el Mesías. Este va a ser el punto fundamental. Pero además, que es que ni siquiera estaban esperando los judíos la llegada del Mesías, que se dejasen ya los cristianos con el Mesías. Y los conversos pues van a hacer justo lo contrario. Y incluso pues en debates posteriores van a introducir que efectivamente sí que era el Mesías, que si no lo han visto es porque son seres irracionales, que si no se dieron cuenta es porque lo odiaban y que por lo tanto han de ser exterminados. Y ya surge esta idea, que hay que empezar a exterminar a los judíos. De hecho, después de Barcelona, en 1263, unos años después se organiza una disputa en París. Después de esa disputa se ordena la quema del Talmud en Francia, y pocos años más tarde va a haber dos expulsiones de judíos en Francia. Una expulsión absoluta. O sea, que entonces me estás diciendo que después de un debate de estos, claro, que era público, después de un debate, si el ganador era el converso, en este caso, o sea, ¿podía suceder sucesos de violencia inmediatamente posteriores? Claro, después de estos debates, como el clima ya estaba bastante caliente, pues después de estos debates hay una mayor animadversión. Lo que pasa es que, claro, las actas, estos debates, para que los entienda el oyente, pues son muy parecidos a los debates que hemos visto nosotros entre los políticos, ¿no? En su época, entre Felipe González y José María Aznar, o entre Rajoy y Zapatero, o entre ahora... Claro, esta es la pregunta de hacer, por estos debates, ¿cómo llegan a la gente? Porque claro, había mucha gente en las plazas, eso luego se expandía, el debate se escribía de alguna forma, ¿cómo llega la población, digamos, el resultado de estos debates, que por lo que cuenta son bastante importantes? Estos debates se escriben unas actas, los debates eran públicos, pero bueno, el acceso era limitado, porque una disputa en Barcelona, pues una persona de Gerona, pues no se iba a trasladar a Barcelona a ver el debate, no había televisión como hoy en día, pero de estos debates se realizan unas actas de conclusión del debate, y claro, como ocurre con los políticos hoy en día, pues en las actas judías el claro vencedor es el judío, y en las actas cristianas el claro vencedor es el cristiano. ¿Cuánto harías tú, Carlos, por trasladarte en la máquina del tiempo esa que tenemos ahí en la mente uno y ponerte en un debate de estos en tercera Sí. fila? Debería ser, tú que eres un estudioso de esto, eso Hombre, debe sería una ser pasada. Sería una increíble, pasada. ¿no? Ojalá Increíble, tuviese ¿verdad? una máquina de la Increíble. historia para ver. Pero es importante Ver que sepamos el que estos ambiente, ¿no? debates en una ciudad como Barcelona, que conocemos todos, pues tuvieron lugar en 1263, que la gente va a Barcelona y piensa, ah, pues el barrio gótico, la catedral, y bueno, y me tomo un helado. Pues, bueno, a veces hay que intentar trasladarse en la máquina del tiempo, aunque sea mentalmente, y decir, jolín, es que el barrio judío Claro. que estaba al lado de la catedral de Barcelona, que es lo que en catalán se llama el CAI, y en castellano muchas veces lo conocemos como la aljama, que es la Sí. judería, básicamente, pues estaba justo allí, pues en estos lugares tuvieron lugar estos debates y tuvieron lugar estos acontecimientos históricos y muchos más de los que vamos a comentar ahora. Claro. Pero bueno, lo importante es que estas actas son luego estudiadas por rabinos y son estudiadas por cristianos para escribir manuales de predicación. Es decir, si en la Baja Edad Media otro de los grandes cambios que hay en la sociedad es que surgen las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes son órdenes cristianas que se dedicaban a predicar el mensaje cristiano por las aldeas y por las ciudades. Por eso se llamaban mendicantes, porque son órdenes de predicadores. Y las fundamentales, las dos importantes de este momento son los dominicos y los franciscanos. Pues surgen en este momento. Estos dominicos y franciscanos escriben manuales de predicación para convertir a los judíos y para predicar por todas las ciudades que están basados en las actas de estos debates también. O sea que el argumento de los listos estos, ¿no? De estos listos que se hacían con que ganaban el debate, eran luego, digamos, se extendían como un catecismo, ¿no? De casi prácticamente, ¿no? Para seguir predicando y argumentar, ¿no? A favor del Como cristianismo, ocurre ¿no? hoy en la política, sí. Hay de hecho un manual de predicadores de un español, Ramón Martí, que se llama El Publio Fidei, en el que precisamente utiliza todos estos argumentos y estos manuales eran leídos por predicadores que iban defendiendo estas teorías y todas estas Sí, ideas. sí, sí, sí. Hombre, solo que los judíos tenían poco que predicar, Los ¿no? judíos tenían poco por qué predicar porque el proselitismo de judíos, de cristianos a judíos, estaba totalmente Fomentado. fomentado, mientras que la apostasía, que es la Sí. renuncia de la fe, pero en este caso la apostasía del cristianismo ante el judaísmo, estaba condenada con la muerte. Y el problema es que muchas veces las conversiones de los judíos se realizaban por la fuerza, es decir, o te conviertes o te mato. Pero luego, aunque se reconocía que había conversos forzados, no se les permitía renunciar al cristianismo, porque una vez que lo habías aceptado, pues lo tenías que aceptar. No podías renunciar Sí, a sí. él. Esto y ocurría en familias que el padre lo habían convertido a la fuerza y la madre y los hijos seguían siendo judíos. Aquí uno. Imaginaos el conflicto que suponía eso. O nos ponemos las gafas de la Baja Edad Media, o esto es imposible comprenderlo. O sea, hay que trasladarse a esa época de una forma. Es complicado hacerlo, porque fijaos lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la. Bueno, pero esto ocurrió, bueno, y hay que decirlo, hablaremos ahora, pero esto no ocurrió solamente en España, ocurrió en toda Europa, Toda ¿no? Europa. De hecho, en España no hubo tanto antijudaísmo, no hubo tanta violencia antijudía en la Baja Edad Media como hubo en el norte de Europa. Por ejemplo, y esto Sí, lo sí, vamos sí, a sí. entender por el contexto histórico español. España, en los siglos X, XI, XII, todavía está inmersa en la Reconquista. Si resulta que conquistas un nuevo territorio, si avanzas las fronteras hacia el sur y tienes un problema de población, porque no, los musulmanes pues se van yendo a los territorios musulmanes y no tienes suficiente población para llenar estas nuevas ciudades y estos territorios conquistados, los judíos eran tolerados. Los judíos no van a ser. Oye, muy interesante lo estás diciendo, porque me viene así un poquito metiéndonos otra cuña. Evidentemente, claro, el proceso de reconquista no es el momento de enemistades internas, sino que el judío es clave para económicamente y demográficamente para el proceso de reconquista, como tú bien has dicho. Y luego, sí, te iba a preguntar, ¿cuál es la...? No sé si vas a hablar luego de esto, pero ya te lo pregunto. ¿Cuál es la diferencia del judío en la España cristiana y en la España musulmana? ¿Qué diferencias tiene la comunidad judía en uno y en otro? En la España musulmana, el judío era mucho más culto, porque en la Alta Edad Media, volvemos a la Alta Edad Media, el mundo islámico tenía muchísima más cultura que el mundo cristiano. Además, en el mundo musulmán, durante la Alta Edad Media, se había mantenido toda la cultura clásica, se había fomentado el conocimiento científico y el conocimiento alquímico, y la literatura, y en cambio en el mundo cristiano era un mundo mucho más rudimentario que el mundo islámico, pero no me refiero solo al mundo cristiano hispano, me refiero al mundo cristiano occidental en general. A lo mismo se puede decir de Francia que de Alemania y que de Inglaterra. En la Alta Edad Media, Bagdad era un gran centro de cultura y no lo era Londres, por ejemplo, ¿no? En la Alta Edad Media. Me refiero y entonces Al-Ándalus era mucho más rico económica y culturalmente que los reinos cristianos del norte. De hecho, los reyes cristianos admiran a la forma de vestir, la indumentaria y la riqueza de Al-Ándalus. Y el judío de Al-Ándalus tiene mucha más cultura, porque en principio pues había más judíos en las zonas más ricas, con lo cual el judío es un bien preciado. Una vez que se conquista un nuevo territorio, el monarca o los cristianos ven al judío como un transmisor de cultura. Se empiezan a interesar por la cultura que viene del mundo islámico y que transmiten estos judíos, y además, a partir del siglo XIII se establecen escuelas de traducción en Toledo, fundamentalmente, donde se traduce del árabe al latín todo el conocimiento islámico, y supone la partida o el origen de que Occidente pues acabe conquistando el mundo, ¿no? Eso es un producto. Oye, Carlos. Carlos, ¿y religiosamente son aceptados de otra forma en el mundo musulmán, o llegan a sufrir persecuciones o confrontaciones, o esto es mucho más suave? ¿Cómo conviven teológicamente, digamos, judíos y musulmanes? Los problemas de los judíos, entre judíos y musulmanes, están en el propio origen, desde que Mahoma empezó a predicar su religión, pero porque claro, son credos rivales. Lo que pasa es que en general el Islam toleraba tanto a judíos como a cristianos, porque eran religiones del libro, si se lo podían permitir económicamente. Como los judíos eran comerciantes y se lo podían permitir económicamente en estos ricos reinos de Al-Ándalus, pues sufrieron menos violencia de la que van a sufrir en los reinos cristianos durante la Baja Edad Media. Lo que pasa es que en el contexto hispánico, en el siglo XIII y en el siglo XIV, Al-Ándalus está prácticamente herido de muerte hasta su extinción. Y bueno, pues sí que hubo judíos ahí, pero va a haber más violencia en los reinos cristianos. Sí, sí. Bueno, yo te voy, no sé si eso lo ibas a hablar antes de esto, yo te voy haciendo preguntas como se me ocurren, para no dejar nada del tintero y nada. Oye, una cosa, y aparte de la predicación, estas actas de estos debates, es decir, todo lo que es puramente predicar, digamos, religiosamente, ahí, ¿cómo se puede propagar o cómo se propagaba estas teorías antisemitas? Porque hablo un poco de tu parcela, que son las imágenes, ¿no? Que es un poco lo que tú dominas, porque yo no nunca me puedo estudiar cómo se puede, o sea, qué había en las iglesias románicas y luego góticas para llevar a la gente una imagen mala, ¿no? Del judío. ¿Cómo se llevaba a cabo? En las iglesias románicas es muchas veces difícil encontrar imágenes antijudías, porque las primeras imágenes antijudías que podemos encontrar en una iglesia románica pues están ya prácticamente en un periodo gótico, pues son del siglo XII. Pero aparte de estos argumentos que utilizaban los predicadores contra los judíos, diciendo que eran seguidores del diablo, que su madre adoptiva era una cerda, y de hecho se le representaba en Alemania, sobre todo, incluso mamando de las tetas de una cerda y besándole el ano a una cerda, ¿no? Porque eran hijos de cerdos, según interpretaciones de pasajes del Talmud. Perdona, ¿tiene que ver esto con el nombre de marrano? Marrano significa converso. Sí, converso, marrano significa converso. Sí, al converso se lo ha conocido siempre como marrano. Al converso judío, bueno, a cualquier converso era un marrano. Pero no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Esto es un motivo iconográfico que sobre todo en ya pues de cara a la edad moderna se utiliza y se piensa que los judíos eran hijos de animales salvajes y de cerdos y se representa a los judíos a veces con imágenes tan tremendas, pero esto sobre todo en Alemania, como succionando las tetas de una cerda y besando. Pero es terrible esto, o sea, más que no solamente es en la península, o sea, es que estamos hablando a nivel europeo, o sea, la verdad que muchas veces uno se plantea cómo es posible que lleguen estas imágenes. Vamos a ver, tiene que haber un componente en la sociedad judía de esta época, algo endogámico o qué decir, porque cómo se puede producir este efecto de odio y antisemitismo y antijudaísmo. Bueno, En toda Europa. En Alemania, y eso también nos sirve para comparación, así como en Castilla y en Aragón, en principio los judíos son valiosos como población y como unos sujetos que van a aportar una cultura a estos cristianos, los judíos estaban muy protegidos por el monarca. Pero en el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador no ejercía ese dominio que podían tener los monarcas ibéricos o el rey francés. Por lo tanto, las ciudades tenían mucha independencia y a veces, aunque el emperador defendía a los judíos, las ciudades tenían tanta independencia que se saltaban la protección del emperador, o se saltaban las leyes impuestas por el emperador y en muchos casos provocaron masacres de judíos. Así, mientras en la Reconquista, en Castilla y en Aragón, no se ataca tanto a los judíos, en Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, digo Alemania para que nos entendamos, pero es el Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, cuando hablamos del Sacro Imperio, hablamos un poco de Centro Europa, vamos a hacer Centro Europa, porque que no sepa ubicar esto históricamente lo sepa. Voy a hablar de España y Alemania, porque aunque sean términos anacrónicos, pero creo que pues coloca a la gente mejor de hablar de reinos hispánicos y de Sacro Imperio Romano Germánico. Pero bueno, en Centro Europa había un emperador y que no tenía tanto poder sobre las ciudades, y entonces ya desde las cruzadas, desde la primera cruzada en 1096 y en la segunda cruzada hacia la mitad del siglo XII, pues las cruzadas son campañas militares contra los musulmanes de Tierra Santa para recuperar los territorios en los que vivió Jesucristo. Entonces, como tienen que partir los soldados alemanes a luchar contra los herejes musulmanes, pues piensan, ¿para qué nos vamos a ir tan lejos a luchar contra los musulmanes cuando tenemos a los enemigos en casa, que son los judíos, que también son enemigos de Dios? Por lo tanto, se aprovecha el contexto de las cruzadas para los clérigos lo potencian muchísimo para organizar revueltas y masacres contra todas las comunidades judías del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, aquí quería hacer una parada porque hay un tema que me interesa. En su día me acuerdo que investigué mucho sobre los judíos. Bueno, acerca de donde yo veraneo, pues había un pueblo que me acuerdo que encontró una documentación sobre la expulsión de los judíos. Y ahí empecé un poco a interesarme por esto. Y la verdad que es un tema súper interesante, porque uno no llega a entender la catástrofe que supone esto que tú has comentado ahora mismo. Estas matanzas de judíos en las ciudades, en los pueblos, con lo que se llamaban pogromos, que es una palabra rusa, ¿no? Que significa destrucción o algo así, ¿no? No sé por qué sea. Bueno, los pogromos o pogrom, que alguien que lo lea, pues son estas matanzas o linchamientos de judíos, que eran matanzas realmente, o sea, que lo mataban, pero hasta hace muy pocos años, es que a principios del 20 ha habido matanzas de judíos en Rusia y en mil sitios. Bueno, no, para que no hablar del nazismo, pero bueno, hablando. Entonces, ya ha habido yo un asunto. Te iba a preguntar, sí, correcto, te iba a preguntar de estas matanzas de judíos. Hay una clave que en España, bueno, hay muchas, durante muchos procesos, bueno, cuando había una peste, pues se mataba a los judíos, cuando había cualquier problema de salud, problema de sequía, los judíos eran siempre el objeto de tal. Pero a lo que voy, hay una que es muy importante, que es la de 1391, que se produce en muchas ciudades españolas, y aquí ya se produce, un poco hablar de cómo nos imaginamos que podía ser aquello, cómo se llegaba a estas matanzas multitudinarias, es la primera pregunta, y la segunda pregunta que te quiero hacer es ¿hasta qué punto esta matanza del 91, de 1391, acabando ya el siglo XIV, ya casi entrando en el XV, supone una primera, digamos, salida de judíos ya fuera de la península. Sí, te lo pregunto, a lo mejor no es así, pero es, me gustaría que aclaras primero, ¿cómo te imaginas tú que era un pogromo de estos, un linchamiento de judíos? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto influyó la matanza del 1391 en que ya salieron judíos y cómo propició, digamos, luego la como la decía, en Centro Europa hay matanzas salvajes desde las cruzadas, estamos hablando de finales del siglo XI, durante el siglo XII, durante el siglo XIII y durante el siglo XIV. Hay muchas matanzas, que eso en Castilla y en Aragón, en principio, no afecta tanto. Otra de las matanzas, como has apuntado y comentaste en tu audio de la peste negra, que yo también lo escuché en su momento, recuerdo que estaba corriendo en Chicago visitando a mi hermano, corriendo un poco por el lago, y estaba escuchándome el audio de la peste negra y bueno. Bueno, tu hermano Fernando, que es otro oyente, le saludamos de aquí, bueno, es un tío fantástico, que está trabajando en Chicago, efectivamente, y bueno, algún día le llamamos por aquí, porque sí, él está encantado con este programa, porque yo fui, estando en Chicago, fui el que le di a conocer el audio, y claro, el que lleva ya 10 años en Estados Unidos, sí, pues le encanta pues aprender de España, de historia de España, y escuchar audios en castellano, y es incluso mayor fanático que yo. Bueno, pues... efectivamente, y bueno, y en la peste negra, que como sabrán los oyentes de Memoria de un Tambor, una epidemia que asestó a Europa en 1348, en Centro Europa se acusa a los judíos de ser los culpables de provocar la peste por haber envenenado los pozos y las aguas cristianas, y que eran los propagadores de la peste. En la península ibérica, en cambio, esta acusación pues apenas tiene éxito. Hubo alguna revuelta en Cataluña, nada más, pero no son protegidos por el monarca. Por lo tanto, vemos que hay violencia, se propaga por toda Europa, hay expulsiones en diferentes reinos de Europa, en Inglaterra, en Francia, pero en España estaban más protegidos los judíos en estos siglos. Sin embargo, las imágenes antijudías del resto de Europa también empiezan a propagarse en España, los argumentos antijudíos cada vez son más contundentes, pues al judío, si veis ya en los retablos góticos, se le representa siempre con el estereotipo de... en la corona de Aragón con la capucha, con la rodela, que era el signo distintivo que tenían que llevar. En Castilla con la barba, ¿no? Gigantesca, sí. En teoría de usura, con el gorro apuntado, que era otro de los signos de distinción que tenían que llevar por obligación para distinguirse de los cristianos y que no hubiese relaciones sexuales entre ambos credos. Y todo este clima va cada vez empeorando, hasta que en 1390, bueno, ya a finales del siglo XIV, había un arcediano de Écija, Ferran Martínez, que empieza a predicar contra los judíos en Sevilla. Sí. Y aprovecha la muerte del rey en 1390 para ir a Sevilla a predicar contra la judería y a decir que bueno, pues los judíos son usureros, que mataron a Cristo, que merecen morir por su pecado y que hay que librarse de ellos. Si no hay protección del monarca en ese momento, el pueblo se levanta en Sevilla y destruye la judería. La destruye completamente, matan a un montón de judíos, transforman las sinagogas en iglesias, y el lema de todo esto, de este levantamiento, es el bautismo o la espada. Con lo cual, a todo el que pillaban, o se bautizaban o lo mataban. ¿Podemos decir que la mayor matanza de judíos en España es la de Sevilla o la de Toledo en este año, en 91-90? Es la de 1391, sin duda. ¿En Sevilla? La matanza de 1300 empieza en Sevilla. ¿Sí? Y claro, una vez, como no hay protección de los judíos por parte del monarca, se aprovecha este contexto de debilidad, se va extendiendo por toda Andalucía rápidamente, y rápidamente se extiende a las ciudades castellanas que más tradición de judíos tenían, sobre todo Burgos y Toledo, que es donde vivían las mayores comunidades judías, y hay castellanos, esto sí que es un movimiento que surge en Sevilla, pero se extiende por toda Castilla como una mecha ardiendo, donde sucesivamente se van masacrando a las comunidades de judíos y obligándoles a convertirse. ¿Y entonces qué ocurre? Que por un lado se matan un montón, mueren muchísimos judíos, pero por otro lado se convierten por la fuerza otros muchos. Sí, y estos conversos tenían prohibido tenían prohibido volver al cristianismo, pero no creían en el cristianismo, seguían siendo judíos, pero les habían obligado a convertirse, y surge el problema de los conversos. Lo que pasa es que esta matanza no solo recorre toda Castilla, sino que algunos castellanos que habían participado en muchas de las matanzas de Castilla se van a Valencia y empiezan allí las revueltas también. Y claro, en ese momento el rey no reacciona. Se masacra también la judería de Valencia y siguen subiendo por toda la corona de Aragón. Se llega también a Barcelona, a Gerona, a Tarragona, a Tortosa, a Lérida, a Mallorca, y hay masacres y conversiones forzosas por toda la corona de Aragón. Se libran, Perpiñán, que es donde que pertenecía a la corona de Aragón en estos momentos, y ahí se refugian muchos judíos, y Zaragoza, porque en Zaragoza estaba el rey, y allí pues consigue controlar la situación, y Sagunto, por ejemplo, que se llamaba Murviedro en aquella época, también es una de las pocas que se libra. O sea, se libran algunas comunidades judías que van a tener un renacimiento a lo largo del siglo XV, pero, por ejemplo, después de 1391, unos años después, se decreta un privilegio a las ciudades de Valencia y de Barcelona de no volver a tener judíos, con lo cual sabemos que se destruye. Y una cosa, que nos gusta mucho, a mí me gustan mucho los porcentajes, somos una sociedad de porcentajes. Tú, digamos, ¿en qué porcentaje tú, proporción, estimas que esta matanza la provoca el antijudaísmo religioso, o también se aprovecha para acabar con el prestamista al que le debe dinero? Porque me imagino que se solapa, ¿o no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinión tienes de esto? Yo, mi impresión personal, pero bueno, esto siempre es discutible. De hecho, pues a veces he ido a algún congreso y me han dicho, bueno, pero es que esto no es así. Digo, bueno, pero esa es tu impresión, cada uno tiene su impresión. Entonces, mi impresión es subjetiva, y además me parece más entendible dentro de un contexto antropológico humano, porque yo siempre argumento cómo se sentían en la Edad Media, o qué es lo que pensaban en la Edad Media, y intento ponerme en su cabeza, e intento razonar como ellos. Entonces, al final, como somos iguales, como no hemos evolucionado genéticamente, pues creo que bueno, me puedo fiar de esta impresión. Y mi impresión es que fundamentalmente la razón del antijudaísmo es económica. Es económica porque el judío ejerce este papel de prestamista y de extorsión financiera y extorsión fiscal a la mayoría de la población, que tienen que pagar préstamos muy elevados para enriquecer al mismo tiempo las arcas del Estado. Y creo que, por ejemplo, a los musulmanes, que se les conoce como sarracenos en este momento, pues también hubo episodios de violencia, pero no hay tanto odio, porque eran fundamentalmente agricultores, y además muchos de los musulmanes eran esclavos, no solo de cristianos, sino de judíos también. Los judíos. Sin embargo, es que no me quiero adelantar lo que vamos a hablar después, pero estamos hablando de que estos orígenes de estas matanzas, otras agresiones físicas, puede tener un origen económico, pero sin embargo la expulsión hablaremos ahora después de los reyes católicos y de los judíos es una expulsión religiosa, claramente religiosa, por lo menos eso es lo que el historiador tipo, creo que tú también, estima. No sé, hay un poquito de contradicción, sí, ¿no? Pero es que en 1492 las cosas son muy distintas respecto a 1492. Es que estamos hablando de un siglo, efectivamente, claro. Estas matanzas son a finales del siglo XIV y la expulsión es a final del siglo XV, correcto. Hay 100 años de diferencia que pueden haber cambiado en mucho. En 1492 el judío en España era algo residual, pero es residual por estas matanzas que ha habido en 1391. Correcto, esa es un poco la pregunta que yo tenía al principio. ¿Hasta qué punto influye ya la salida de judíos esta matanza de finales de 14? Cuando se habla muchas veces de los judíos fueron expulsados en 1492, bueno, eso fue, no quiero decir un acto simbólico, pero el fin de los judíos en la península ibérica no fue 1492, el fin... Fue la guinda, eso, ¿no? Fue la guinda, eso ya es como terminar la faena. Pero el golpe fundamental, absoluto y determinante para la pervivencia de una comunidad judía próspera en la península ibérica fue en 1391. Y eso lo afirmo categóricamente. ¿Por qué? Bueno, escucha, te pregunto esto sin yo haber hablado contigo de esto. O sea, que un poco era también mi concepto. Es decir, yo pensaba que en el 91 realmente cuando se produce el golpe fuerte, o que se les asesina. Es decir, y muchos tienen que huir. Y muchos convertirse a la fuerza. Se les asesina y se les convierte. Y surge un problema que va a ser un problema a lo largo del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, que es el problema fundamental de la Inquisición, y es que estos conversos forzosos no eran cristianos sinceros. Y siguen conviviendo con judíos. Siguen judaizando porque ellos les habían convertido. No les dejaban volver al judaísmo, pero porque eso te ganabas la hoguera, pero ellos siguen creyendo en el judaísmo. Entonces son los conversos. De hecho, a mediados del siglo XV, el confesor de Enrique IV de Castilla, se llamaba Alonso de Espina, era franciscano, pues de una orden, además era tenía un puesto muy elevado entre los franciscanos, dirigente de los franciscanos observantes, va a escribir un manual antijudío que se llama La fortaleza de la fe, y está dividido en 5 libros, y se llama La fortaleza de la fe, la guerra contra los enemigos de la fe, que son herejes, que para él los herejes son conversos, es decir, cristianos que no practican el cristianismo, que practican el judaísmo, y escribe un libro concreto contra los conversos judíos, escribe un libro contra los judíos en los que les acusa de todo tipo de barbaridades, sarracenos, es decir, musulmanes, y demonios. Estos eran los 4 grandes enemigos de la fe. Y este libro se como hay imprenta ya, se publica, se extiende por toda Europa, lo escribe en latín, además, y claro, va a crear un caldo de cultivo antisemita en Castilla, no solo contra los judíos, contra los conversos, y la Inquisición, a partir del siglo XV, muchos de sus procesos no van a ser contra judíos, como veremos después, sino contra conversos acusados de seguir practicando el judaísmo, y crea un conflicto social y humano bárbaro. En estos momentos se crea un conflicto humano bárbaro, porque en una misma familia el padre la habían obligado a convertirse y la madre y los hijos no eran judíos y tenían que seguir viviendo juntos. ¿Y cómo haces eso? A lo mejor se les permitía a la madre y al hijo, pero el padre pues iba a practicar el cristianismo convencido, pues era muy difícil. Claro. En cuanto un vecino lo veía que había algo que no le cuadraba, lo denunciaba, ¡pum!, a la Inquisición. Sí, descansar los sábados, sí, todas estas cuestiones. Sí, no, de verdad. Y eso constantemente, eso ocurre constantemente. Pero bueno, lo interesante es que en 1391, digamos que podemos dar casi por concluida la prosperidad de los judíos en la península ibérica, y ya sobreviven vagamente en algunas ciudades, como por ejemplo en Mallorca. En Mallorca se registra la comunidad judía y va a sobrevivir hasta 1435, que comentaré después por qué acaban los judíos de Mallorca. Pero Barcelona y Valencia ya no tienen judíos, salvo alguna visita que podía hacer algún prestamista concreto, pero ya el judío deja de cumplir ese papel fundamental de prestamista que había cumplido durante la Baja Edad Media, sí, porque se le ha exterminado. Ya no prospera. Oye, otro de los motivos por los que se persiguen a los judíos, y eran, bueno, hay que buscar excusas para asaltar una judería, evidentemente, en el 91 y posteriormente, que luego hay más pogromos de estos que hemos hablado, hay más asaltos y matanzas, no solamente en el 91, pero a veces, bueno, se utilizaba el argumento, bueno, de alguna profanación, ¿no?, de la hostia, de niños que mataban a los judíos, de envenenaban pozos, pero entonces, esto me es curioso porque he leído mucho sobre el asunto y yo sé que tú esto sabes, que estos hechos, un poco así, háblanos de esto, de estos hechos de acusaciones, de profanaciones, de imágenes, esta historia, eso de cara a que sea un argumento y una provocación, digamos, para echarlos, para matarlos o para convertirlos. Bueno, efectivamente, este es el tema de mi tesis doctoral, con lo cual voy a intentar abreviarlo, no voy a entrar en detalles, porque si no, si llevamos ya un rato hablando, podríamos alargar este audio a 12 horas. Bueno, cuéntanos. Voy a intentar resumir más interesantes, pero bueno, partimos de la idea básica de que los judíos eran acusados de ser los asesinos de Cristo y herederos de haberlo matado. Esto implicaba que los judíos que sobreviven a lo largo de la Alta Edad Media y de la Baja Edad Media, a estos judíos se les atribuye el deseo de volver a matar a Cristo. porque al haber heredado la culpa y al ser los judíos malvados, al ser los judíos envidiosos, al ser los judíos unos pérfidos seguidores del diablo que odiaban a Jesús, pues los cristianos le atribuyen el deseo de volver a matarlo en cualquier sustituto que sea posible. ¿Vale? Esta imagen del judío como eterno rival de Jesús y profanador de Jesús en cualquier momento en el que tenga la oportunidad, se utiliza en un momento clave de la historia del arte, que es lo que conocemos como la controversia iconoclasta bizantina. Esto le suena un poco a chino a muchos de los oyentes, pero a mí me suena a chino, ¿eh? A mí, claro, o sea, no te lo controversia iconoclasta, o sea, así que explícamelo. Es un término un poco feo, así para el que no esté metido en el tema, pero lo vamos a entender perfectamente con el siguiente concepto. Si nos fijamos en las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, la única religión monoteísta que tiene imágenes en su culto es el cristianismo. Y esto es contrario a la ley de Moisés, ya que Dios había prohibido a Moisés representar imágenes. Y los primeros cristianos eran tan anicónicos, es decir, antiimágenes, como los judíos. Lo que pasa es que los cristianos, en ese deseo de derrotar al credo rival, aceptan las imágenes. De hecho, hay un momento en el siglo III en que los judíos también aceptan en la utilización de imágenes no en el culto, pero por lo menos en la representación en sus sinagogas, pero como ven que los cristianos pues le llevan la batalla vencida, los judíos vuelven al aniconismo, es decir, la ausencia de imágenes, mientras que los cristianos continúan teniendo imágenes en su culto, como todos sabemos, hasta hoy en día. Vale, pues eso ocurre en el siglo VIII, un emperador bizantino ve que los judíos no representan imágenes porque es contrario a la ley mosaica, que los musulmanes no representan imágenes tampoco. Por lo tanto, él va a decir: nosotros estamos pecando, somos nosotros los que lo estamos haciendo mal. Y proclama un edicto contra las imágenes de todo el imperio bizantino. En el siglo VIII se destruyen todas las imágenes cristianas del imperio bizantino. Por eso a veces nos cuesta conocer cómo eran las imágenes bizantinas antes del siglo VIII, porque las va a destruir el emperador. Claro. Se conservan algunas, en un monasterio en Egipto se conservaron unas cuantas, pero la mayoría se han destruido. Por ejemplo, en Santa Sofía, en Constantinopla, se destruyeron también, ¿no? Las que conocemos pues, sí, muchas veces son posterior a esa destrucción del siglo VIII. ¿Y qué ocurre? Que se organiza un debate en la iglesia oriental, fundamentalmente, porque la iglesia oriental intelectualmente era mucho más rica que la iglesia occidental, en torno a la representación o no representación de imágenes. Y los que defienden en la utilización de imágenes, defienden las imágenes con el argumento de que las imágenes no solo eran representaciones del santo o de Jesús o de la Virgen, sino que tenían la capacidad de contener dentro al personaje representado. Esa es la clave. Es decir, que un retrato o un icono de Cristo en el siglo VIII no es una representación de Cristo que te ayude a adorarlo, sino que es el mismo Cristo. Lo tienes ahí dentro. Por un poder que se le atribuye neoplatónico, ¿no? Que baja el prototipo del cielo y se mete dentro de la imagen. Pero los que lo defienden dicen, es Cristo, es Cristo. ¿Cómo vamos a demostrar que es Cristo la imagen, el icono de Cristo? Pues creando una leyenda, que es de lo que va básicamente mi primer libro de antijudaísmo, Recrucificando a Cristo, los judíos de la Passio Imaginis en la isla de Mallorca, de la Passio Imaginis, que es la pasión de la imagen, sobre un retablo que representa esta leyenda que voy a contar ahora, que se conserva en Mallorca, un retablo que se hace en el siglo XV, y lo que se cuenta en un concilio, el segundo concilio de Nicea, que es un concilio a favor de las imágenes, es que Nicodemo, después de la pasión, quiso hacer un icono de Cristo, con lo cual hizo una pintura real de cómo era Cristo, y que esa pintura, a lo largo de los años, pues fue propiedad de un cristiano que vivía en Beirut, que en aquella época era Siria, y Este cristiano se va a vivir a la judería de Beirut. Y viviendo ahí en la judería de Beirut, esconde la imagen lo máximo posible para que no la vean los judíos, enemigos de Cristo. ¿Qué ocurre? Que una vez que sale de su casa, se le olvida. Y esa casa pasa a ser arrendada por un judío. El judío da una fiesta de inauguración de su casa, invita a otros judíos, y cuando están allí celebrando un banquete, pues uno de los judíos curiosea en la nueva casa de su amigo y descubre una imagen de Cristo y le acusa de profesar el cristianismo. Este lo niega, le pegan una paliza, pero y aquí es donde sale el supuesto odio eterno que los judíos habían jurado a Cristo. Se les ocurre llevar el icono a la sinagoga y reinterpretar sobre el icono los escarnios, los vituperios, el sufrimiento que había que le habían practicado sus antepasados a Cristo durante la pasión. Por lo tanto, pues lo abofetean, le escupen, le ponen la corona de espinas y finalmente le clavan una lanza al estilo de Longinus y, ante su sorpresa, el icono sangra. ¿Por qué sangra el icono? ¿Por qué sangra? Sangra porque es a Cristo al que le han clavado la lanza. Es a Cristo a quien han escupido. Han vuelto a llevar a cabo la pasión de Cristo. Perdona, Carlos, pero antes de nada, antes de seguir, este pasaje, esto se, digamos, sale a relucir el Concilio de Nicea, o cuando sale esto, cuando sale en el segundo Concilio de Nicea, o sea, en el año 787. Vale, o sea, esta historia, digamos, sí, esta leyenda es un argumento que sale en el Concilio de Nicea en el siglo VIII, ¿no? Para defender que los iconos contenían a Cristo y contenían el personaje representado. Por lo tanto, es una defensa de los iconos frente a los cristianos, que pensaban que no tenían iconos. Pero se utiliza al judío para demostrar que efectivamente lo contiene. Vale, correcto. Vale. O sea, que se potencia la imagen como algo real y algo a venerar, ¿no? En este concilio. Vale. Y esta es la leyenda de la Passio Imagnis, es decir, la leyenda de la pasión de la imagen. Porque la pasión vuelve a tener un lugar sobre una imagen. Y es una interesante, leyenda que... Qué interesante todo esto, no tiene, la verdad, no tiene ni idea de esta que te has contado. Claro, y es una de las... Es clave. Esta es la clave, porque en el siglo VIII se establece que el 9 de noviembre se va a celebrar la fiesta de la Passio Imagnis. Entonces, en todo el cristianismo, en toda la cristiandad, se celebra la fiesta de la Passio Imagnis el 9 de noviembre, con lo cual era una leyenda muy conocida. Y era una leyenda conocida que se representa también en pintura. Hoy no se conservan muchas imágenes de la Passio Imagnis porque posteriormente dejó de celebrarse esta fiesta y ya se conservan obras anteriores. Reproducciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en Italia, en el Museo de Siena, hay un retablo que representa esta leyenda y otras obras que se han perdido. Hay obras que se hicieron en Valencia que se han perdido, en Cataluña que se han perdido, pero en Mallorca, a los que os guste viajar, hay la localidad de Felanitx, en la isla de Mallorca, hay un retablo de piedra del siglo XV que tiene una escena de la pasión en el centro, pero en todas las calles laterales representa a los judíos en piedra profanando un crucifijo, porque es como se entendió la leyenda en Occidente. Le clavan un puñal mientras están cenando. Es un retablo interesantísimo y es del que escribí mi primer libro. Le clavan una lanza. Luego, finalmente, cuenta la leyenda que al ver que sangra el icono, en el retablo un crucifijo, pues deciden comprobar si tienen los poderes milagrosos que le atribuyen los cristianos a la sangre de Cristo. ¿Y qué hacen? Pues todos los evangelios, está claro que todo esto es una creación cristiana, untan sangre sobre un ciego que ve, igual que el famoso milagro de Cristo del ciego, y sobre un paralítico que se levanta y empieza a dar brincos por la sinagoga, ¿no? Igual que el famoso, una reproducción del milagro del paralítico de los evangelios. E inmediatamente todos los judíos se convierten, acuden a convertirse en masa. Que este era el deseo de los cristianos en este momento, que se convirtiesen. Tampoco querían matarlos, lo que querían era que se convirtiesen. Pero bueno, estas leyendas, hay otras leyendas más, pero esta leyenda pues dio lugar a que se pudiese acusar a los judíos de reinterpretar la pasión de Cristo sobre una imagen. Por ejemplo, un judío muy cercano a Jaime I el Conquistador, ya Judas de la caballería, fue acusado de ocultar un crucifijo entre las páginas de un libro sobre el que habría practicado escarnios junto con su mujer, su hija y su yerno, pues todos se habían mofado de esto. O sea que se hacían todo tipo de actos contra los iconos, es decir, cruces, la hostia consagrada, contra crucifijos, eso se propaga como que el judío lo hace. Claro. Porque realmente hasta qué punto el judío no haría nunca esto, se supone, ¿tú qué opinas? El judío que va a hacer esto, el judío, qué interés, claro. Es que le da absolutamente igual. Si el judío lo que pensaba era que los cristianos eran idólatras y que no estaban siguiendo la ley de Moisés, que iban a ir al infierno y que él era el que se iba a salvar. El judío, el punto. El judío le da igual, no tiene que va a sentir odio por Cristo ni por la Virgen, le da absolutamente igual. Absolutamente igual. Es el cristiano el que elabora estos libelos. Y de hecho, no es la única. Hay, por ejemplo, otra leyenda de aquel momento, según la cual un judío va a la iglesia de Constantinopla, a Santa Sofía, y allí agrede una imagen de Cristo. Y la imagen sangra también. O que luego esa leyenda se traslada a Occidente y se recoge en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, y además se ilustra en una página entera, según la cual un judío habría robado un icono de la Virgen con el Niño de Santa Sofía de Constantinopla y la metió dentro de una letrina, ¿sí?, donde la defecaba diariamente. Al final, pues la imagen emite el crimen es descubierto, la imagen emite un aceite sagrado y es venerada porque es una imagen milagrosa también. Pero fijaos hasta qué punto se le acusaba de defecar diariamente sobre la imagen de la Virgen. Y esto está representado en las cantigas de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, efectivamente. Sí. Y sabemos que no debió haber, por lo menos en Castilla, muchas acusaciones de este tipo en época de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio va a proteger a los judíos en un primer momento, al final de su vida pues los ataca, pero además se rodeó de sabios judíos, porque era un rey sabio. Y en las siete partidas, que esto lo conocerán de los programas de un tambor, que es el código legal que digamos que se ha estado utilizando en Castilla durante siglos posteriores, incluye una ley en la que dice lo siguiente, lo digo porque es una ley, dice la ley, y traduzco un poco al castellano moderno, del castellano medieval, para que se entienda mejor. Sí, para que se entienda. Y dice, vale. Y porque oímos decir que en algunos lugares los judíos hicieron y hacen el día del Viernes Santo remembranza, bonita palabra, recordatorio, ¿no?, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en manera de escarnio, hurtando los niños, robando niños, y portándolos en cruz, o haciendo imágenes de cera y crucificándolas cuando los niños no los pueden tener, mandamos que si se supiese de aquí en adelante que en algún lugar de nuestro señorío tal cosa sea hecha, si se pudiera averiguar que todos aquellos que participasen en aquel hecho, que sean presos y recaudados y aduchos ante el rey, y después de que se supiere la verdad, los debe matar abiltadamente cuantos quieras que sean. Esa es una ley de las siete partidas. ¿Qué nos está diciendo? Que no ha ocurrido en el reino, oímos decir. O sea, nos ha llegado, pero le está dando credibilidad a esta acusación que venía del norte de Europa. Claro, y esto lo que hace es extender sobre los judíos esa fama, ¿no? Además, que todo el mundo piensa que los judíos lo hacen eso en su casa ocultamente, claro. El profanar imágenes y matar, lo que te hacen, matar a Cristo, digamos, otra vez, de alguna manera, sobre esas imágenes que tenían su vida. Que está dando credibilidad a esta acusación y además estás diciendo que los judíos lo hacen en una particular forma de celebrar ellos la Semana Santa, que es robando niños para crucificarlos y haciendo imágenes de cera de Jesús para crucificarlas y repetir todos los vituperios que lo habían practicado. Claro, en el momento bueno, ¿era el niño, era en Toledo, el niño de Toledo desaparece? ¿O no sé dónde era? Claro, en el momento que desaparece un niño por no sé, porque se lo lleva un oso, me da igual, o un lobo, o Dios sabe qué, o se cae un pozo, claro, se culpa a los judíos de haber cogido al niño, de haberlo crucificado y haberlo matado. O sea, eran excusas para, bueno, para saltar una judería, hacer una matanza o hacer... Efectivamente. Claro, esto, bueno, esto lo comenta ahora. Porque... Esto es una ley que lo que está traduciendo es algo que está ocurriendo en Europa desde el siglo XII, que es lo que conocemos como la acusación de asesinato ritual. Es decir, si los judíos habían matado a Cristo, los judíos medievales eran herederos de esa culpa, y los judíos se suponía que querían seguir matando a Cristo, pues hay que utilizar un sustituto para poder matarlo. Dentro de esa mentalidad cristiana de querer poner al judío como un ser absolutamente diabólico y sin ningún tipo de piedad ni humanidad, ¿qué mejor sustituto de Cristo que un inocente niño cristiano? Y efectivamente lo que ocurre es que cada vez que desaparece un niño, o aparece un niño muerto, o que son cosas pues, que podían ocurrir, igual que ocurren hoy en día, pues ocurrían en aquel momento, inmediatamente se acusa a los judíos de haberlo raptado, de haberlo robado para torturarlo, sacarle la sangre, para bebérsela, para utilizarla como maquillaje, para curarse incluso de una supuesta menstruación que tendrían los judíos hombres, todo tipo de barbaridades. Y esto es en Europa. Esto es, está ocurriendo. El primer caso que conocemos es en Inglaterra. Es el de San Guillermo de Norwich. Ese es el primer caso de todos, que es de 1144. Lo que pasa es que se relabora en 1150. Pero se piensa que los primeros casos son de Centro Europa, de lo que es la actual Alemania, y que de allí emigró a Inglaterra, o incluso que de Inglaterra emigró a Alemania. No está muy claro. Esto es un debate. Estas leyendas, además, estas leyendas que nacen donde nazcan, claro, cuando llegan a, me digo, a Zaragoza, a Toledo, a Sevilla, hay que imaginarse cómo llegan de deformadas, la leyenda es terrible, pero ya cómo llegaría de deformada. Es decir, y claro, la gente se lo cree, evidentemente, porque se lo tiene que creer, porque estamos en el siglo XII, XIII, XIV, XI, me da igual, y el personaje de esa época, el ganadero, el me da igual, el hombre de esa baja edad media o alta edad media, cuando escuche estas, pues se las cree, realmente se las cree. O sea, es que estamos en... Es que hay que meterse en el pellejo de... Claro, y estas son leyendas utilizadas por quien... Bueno, incluso, bueno, yo muchas veces pienso que tampoco es que las utilice nadie, es que realmente el propio clero se las creía a pie juntillas. Si se creían que había matado a Dios, ¿cómo no iban a matar a un niño cristiano? Mucho peor es lo que habían hecho antes. Y lo demás es que los evangelios, como he dicho al principio del programa, lo dejan muy claro. Que habían matado a Cristo. Claro, es que realmente, esto me gusta mucho también acotarlo, porque estamos hablando de un tema que dice, no, es que la iglesia utilizó esto, no, es que la iglesia en aquel momento creía esto a pie juntillas. Es que esto, bueno, me recuerda, haciendo un paralelismo estúpido, pero ahí me venía a la mente, el problema del nacionalismo aquí en España, en el catalán. Es decir, cuando una élite se inventa algo para tener a una gente más o menos contenta o motivada, llega un momento cuando pasan generaciones, la segunda generación ya se cree que Cataluña es una nación y que tuvo un paso histórico propio. Esto está pasando, eso de aquí, es que en el siglo XXI, con la información que hay, ocurre, es decir, a la población se la... Y decir, la historia se prostituye de tal manera que la pobre población la llevas al desastre y a la ignorancia más supina. Y hablamos del siglo XXI, lo que puede pasar en el siglo X, XI. El paralelo es perfecto, y además yo siempre lo digo: cuando las mentiras se dicen muchas veces, se convierten en verdades. Y ves a la gente saliendo con la estelada diciendo la República Catalana y Cataluña tal, y nos roban y todas estas bufonadas, pero es que en el siglo XXI, con la información a tu servicio, ¿qué sería en el siglo XI cuando esta gente le contaba, claro, que habían llegado? O sea, te va a ser terrible, o sea, terrible, terrible. No, la condición humana sigue siendo la misma, evidentemente. La condición humana es exactamente la misma. Perdona, y aparte de... Bueno, de estos asesinatos rituales de niños o tal, están ya la profanación de la hostia, que es bastante común, ¿no? Es otro elemento que también es... Pero antes de meterme en la profanación de la hostia, que bueno, que el oyente ya puede adivinar que que si se acusa a los judíos de intentar asesinar a Cristo a través de un icono que posea su espíritu, a través de un niño cristiano, pues a través de una hostia consagrada, pues evidentemente es evidente, ¿no? Pero voy a entrar un poco después en eso, porque quería comentar un poco el éxito de la acusación de asesinato ritual, o la falta de éxito, según cómo se interprete, de la acusación de asesinato ritual en los reinos hispánicos, sobre todo en Castilla y Aragón. Pues a pesar de que a partir del siglo XIII, fundamentalmente, la acusación de asesinato ritual, que era algo nuevo, que surge a mediados del siglo XII, a partir del siglo XIII se difunde por toda Europa y hay casos en toda Inglaterra, en Francia, en Alemania. Ya se pone de moda esta acusación. Pues a través del norte de Europa, al primer lugar al que va a llegar, evidentemente va a ser a la corona de Aragón. Pero en la corona de Aragón no triunfó. Y esto es algo que nos distingue también del resto de Europa. ¿Qué casos conocemos en la corona de Aragón? Pues hay un caso muy conocido en Zaragoza, que es el de Dominguito de Val, pero el de Dominguito de Val, asesinado por judíos en teoría en 1250, es un caso que se inventa posteriormente en la Edad Moderna y no tenemos documentación antigua respecto a este caso. De hecho, tengo un artículo sobre Dominguito de Val como en realidad una traducción de una leyenda que también se recoge en las cantigas, que es la del niño corista, según la cual había un niño que cantaba a la Virgen María, y esto enfurece a los judíos, y los judíos deciden raptarlo y asesinarlo clavándole un hachazo en la cabeza, se representa perfectamente en las cantigas, y enterrándolo, pero finalmente por la madre del niño pide a la Virgen María que le ayude a encontrar el cadáver, y la Virgen María lo encuentra y lo... Es que es terrible la historia y cómo podía esta historia influir en aquellas gentes, sí. Que ahora es una historia y otra, claro, y otra, y otra, y otra, y otra, y luego encima le debes dinero al judío, ya que te cuento, claro, cómo te lanzas a la judería con el cuchillo en la mano. Pero es que claro. Estas leyendas de los judíos matando niños estaban incluso en la literatura de la época. Las cantigas de Santa María en el Códice Rico es una obra intelectual, ¿no? De un círculo muy cerrado, pero los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, pues contienen, por ejemplo, uno de los milagros de la Virgen, que es un milagro de origen bizantino, y lo narra. Lo puedo leer, ¿no? Porque es para que veamos la visión que se tenía del judío como asesino de niños. Pues narra una leyenda según la cual un niño judío que fue a misa junto con sus compañeros de clase cristianos, al oír misa, decidió comulgar. Y cuando volvió a su casa, le confesó a su padre que había comulgado. El padre monta en cólera y lo mete en un horno ardiendo para asesinarlo, y así, de esa manera, ese agravio que había causado a la ley de Moisés, pues un poco suplirlo, ¿no? Matando a su propio hijo en un horno en llamas. Y esta leyenda, que se recoge en todos los milagros marianos de la Baja Edad Media, la recoge Gonzalo de Berceo en los milagros de Nuestra Señora, diciendo que había tenido lugar en la ciudad francesa de Bourges, ¿no? Bourges, que dirían los franceses. Y lo cuento tal y como lo cuenta Berceo. Dice Berceo en los milagros de Nuestra Señora. Pone en boca del niño como le cuenta al padre que ha acumulado. Padre, dijo el niño, no os negaré nada, porque con los cristianillos fui de madrugada, con ellos oí misa ricamente cantada, y comulgué con ellos de la hostia sagrada. Pésole esto mucho al malaventurado. Fijaos cómo califica al padre judío, al malaventurado, le pesó mucho, como si lo tuviese muerto o degollado. No supo con gran ira qué hacer el diablado. Hizo malas figuras como endemoniado. Tenía dentro de casa este can traidor, este perro traidor, le llama, no ahorran insultos, un horno grande y fiero que causaba gran pavor. Hízolo encender el loco pecador, de guisa que echaba sobejo gran calor. Cogió a este niñuelo, el falso descreído, así como estaba, calzado y vestido, dio con él en el fuego, bravamente encendido, mal le venga a tal padre que tal hace a su hijo. Esto es tremendo, una de las obras claves de la literatura castellana medieval. Esto era lo que se extendía, evidentemente no. Bueno, la gente, bueno, poca gente sabe leer o no, pero es igual, me imagino a los juglares, a los conventos, en las homilías, pues no sé, leyendo todo esto, y claro. Esto luego lo que es la tradición oral, ¿no? Que pasaría de unos a otros, esto se iría deformando y esto daba lugar Pues a pesar de eso, no tenemos noticias de acusaciones de asesinatos rituales en Castilla, pero sabemos que en 1294 en Zaragoza tiene el primer intento de acusación de asesinato ritual en la Corona de Aragón, es decir, a través de Centro Europa llega a la Corona de Aragón. Y ocurre de la siguiente manera, ocurre pues como ocurría siempre. Desaparece el hijo de una mujer, a saber qué le había ocurrido, y la mujer corre por toda la ciudad buscándolo, ¿sí? Y finalmente los jurados de la ciudad optan por acudir a un mago para que le comunicase dónde estaba el niño que había desaparecido. El mago, pues, ¿qué se le ocurre? Pues que han sido los judíos. Ya eran conscientes de este libelo, de esta acusación. Sí, claro. Y dijo que había sido raptado por los judíos, lo sabe por arte de magia, que se lo habrían llevado a casa de uno de ellos, donde lo degollaron y le arrancaron el corazón. Y tras esto, el niño había sido enterrado en esa misma casa para ocultar el crimen. Claro, pues entonces dicen, ostras, pues vamos a ver. Los judíos en ese momento saben que se les va a caer el peso de la autoridad encima, que los van a quemar, pues normalmente el destino que habían tenido las acusaciones de asesinato ritual en el resto de Europa, y estaban temerosos de que les asaltasen de manera inmediata, de manera que se las ingeniaron para emprender, decir, no nos asaltéis todavía, vamos a emprender la búsqueda del niño por todo Aragón y por todo Navarra. Y salieron diciendo que lo habían encontrado finalmente en Calatayud. Y vuelven con un niño que habían encontrado en Calatayud, diciendo, no, lo hemos encontrado, no nos matéis todavía, lo hemos encontrado. Claro, esto porque tenían cierta protección real. ¿Qué pasa? Que el niño probablemente no era el niño, era otro niño, que a saber cómo lo habrían conseguido. Pero lo que querían era librarse de esta acusación. Es que yo soy judío y de Toledo, y desaparece un niño en Toledo, y de momento ya, vamos, no salgo de mi casa ese día ni el otro, ¿sabes? Que si no sales de tu casa, van a tu casa, te sacan directamente, te juzgan, y ahora veremos cómo iban los juicios, porque estas historias acabaron bien en la Corona de Aragón, pero muchas acababan mal. La madre del niño dice que no era su hijo, pero el rey, que lo que quiere es proteger a los judíos y que no haya tumultos, dice, lo doy por zanjado y se acabó el tema, quédate con este aunque no sea el tuyo. Y así se resuelve el primer intento de acusación del que tenemos noticia en la Corona de Aragón, en Zaragoza. En Aragón. Poco después hay un intento de acusación a los judíos de Barcelona. ¿Por qué? Porque aparece un niño putrefacto en la carnicería de un judío. Y los judíos piensan en ese momento que nos van a acusar y que se va a liar otra vez y estamos en... Entonces actúan muy inteligentemente, claro. Enterrando al judío en Montjuïc. Montjuïc en Barcelona es el monte judío, ¿no? Y ahí es donde estaba el cementerio judío, lo conoceréis de las Olimpiadas, y lo entierran. Y claro, ya una vez que se empieza a indagar, pues dicen que bueno, que el niño era judío, que estaba circuncidado, que no era un niño cristiano, y así se libran de la acusación también. En 1309 en Mallorca se encuentra un judío en un pozo e intenta acusarse a los judíos, pero el rey directamente los defiende. Y lo mismo ocurre en 1330 en un niño que aparece en una acequia de Valencia, pero el rey y los lugartenientes del rey lo defienden, con lo cual hay un intento claro. A finales del siglo XIII, de extender la acusación de asesinato ritual por toda la Corona de Aragón, pero es gracias a la real y gracias al ingenio que tuvieron los judíos que se libraron de ella. ¿Y cómo se utiliza la figura del niño, la figura infantil, ¿no? Como ese ser que se le hace más daño y es mucho más indignante para el que lo escucha el relato y escucha la... Es que está todo, evidentemente, está todo preparado para encender la mecha, para encender la mecha. Pero si en 1391 ya prácticamente se había exterminado la mayor parte de los judíos de España, habían sobrevivido una comunidad que se restablece, que es la de Palma de Mallorca, la de Mallorca. Pero sin embargo, como esta acusación ya estaba en la mentalidad de los cristianos, ya sabían de ella. En 1435 se aprovecha la Semana Santa de Mallorca para acusar a esos judíos que habían sobrevivido mallorquines de reinterpretar la pasión sobre un musulmán esclavo. Sí, sí. Sobre un esclavo musulmán. Y se acusa a los principales rabinos de la comunidad de que si se no se converti- si no aceptaban el crimen y no se convertían, iban a ser, como ponen en catalán, cremats y pelvorizats. O sea, quemados y hechos polvo. Pero si se hacían cristianos, penjats per lo coll, ¿no? Colgados del cuello. Claro, esa era la salida. Como lo estaba demostrado, que eso era verdad, si te haces cristiano te colgamos, si no te quemamos. Claro, además el problema de la conversión, evidentemente, era que te hacía un ciudadano de segunda y no era... Y es que estabas casi en las mismas. Que este es el problema de la comunidad judía cuando se convierte, claro. Bueno, el musulmán que se convierte, da igual, una vez que la reconquista avanza hacia el sur, es que la conversión te valía de bastante poco. Pero bueno, vale, esto ya es un tema aparte. Bueno, se intuye que como eran los principales rabinos de la comunidad, para poder salvarlos, los judíos de Mallorca se convierten en masa y al final se les conmuta la pena. Pero ya en 1435 desaparecen los judíos también de Mallorca, que era uno de los sitios donde habían permanecido por esta acusación de asesinato ritual. Que son los chuetas, que luego son los conversos que mantienen con los mismos oficios pues hasta hoy en día, ¿no? En Mallorca se seguía comentando que los judíos habían matado a Cristo y se señalaba a los chuetas. Sí, esos conversos en Mallorca, pues es una comunidad distinguida que durante los siglos pues siguió practicando pues la joyería y bueno, pues oficios que habían tenido los judíos anteriormente. Te preguntan, ¿en Castilla habrá más casos todavía, no documentados o no? Sí, en Castilla, como has apuntado anteriormente, está el famoso caso del niño de la Guardia. Eso. Yo he dicho de Toledo, pensé que era así en Toledo, en la Guardia es un pueblo de Toledo. La Guardia en Toledo. Pero en Castilla, como hemos visto en las partidas, no había habido acusaciones previamente, y es en el siglo XV, después de este exterminio casi absoluto de 1391, cuando vemos las primeras acusaciones que van a acabar ya definitivamente con los judíos en Castilla y en la península ibérica. Y esto se debe a que un personaje que he mencionado anteriormente, Alonso de Espina, este franciscano que era confesor de Enrique IV, escribe esta obra, La fortaleza de la fe, en la que, una obra muy popular, en la que enumera todos los actos de crueldad que los judíos habrían cometido contra los cristianos, entre ellos numerosos asesinatos rituales y profanaciones de hostias. Da la idea, difunde esta idea. Sí, porque ya estamos avanzando, ya estamos en el siglo XV, es decir, que todas estas leyendas que vienen de muy atrás ya se han arraigado de tal forma que, como antes comentaba, que este Alonso de Espina, este confesor o este hombre de confianza de Enrique IV, es que estoy convencido que esta persona se creía a pie juntillas todas estas leyendas, es que estoy convencido. O sea, que, ¿cómo se lo iba a creer? Pues el pobre diablo, ¿no? De la ciudad de Segovia, de donde de fuera, ¿no? Es que realmente, claro, en Segovia también se montaron, bueno, en Segovia he estudiado alguna vez, bueno, no sé si lo vas a comentar ahora, pero en Segovia también hay unos asaltos de juderías importantes y sí, la verdad es que fue terrible, ¿no? En Segovia, pues aprovecho que estoy hablando de Alonso de Espina, porque cuando vayáis a Segovia veréis que hay una iglesia que era anteriormente una sinagoga. Es muy bonita, ¿verdad? Subiendo la calle Real a la izquierda de que está, ¿no? Vale la pena. Se quemó en 1900 y ha sufrido una restauración, pero bueno, merece la pena verla, y nada más entrar veréis una pintura del siglo XIX donde representa un hecho que conocemos solo por Alonso de Espina, pero parece ser que es ficticio, según el cual pues los judíos de Segovia habían profanado una hostia hirviéndola en un caldero de agua hirviendo, y esa hostia hizo milagros y bueno, pues fueron perseguidos y se produjo la conversión final. Pero allí podéis ver la pintura con los judíos hirviendo una hostia consagrada, una pintura histórica del siglo XIX. Sí. Y pero una vez que Alonso de Espina publica su obra, se produce la primera acusación de asesinato ritual en Sepúlveda, también en provincia de Segovia. Pues en Sepúlveda en 1468 se interroga 16 judíos, de haber raptado a un niño cristiano y de haber intentado interpretar sobre él las torturas que había sufrido Cristo sobre la pasión, y al final pues se quemaron a los más culpables y al resto de los 16 judíos se les condena a la hoguera. O sea, los más culpables de todos, los más implicados, quemados, y el resto ahorcados. Pero también se produce aquí una acusación. Y ya llegamos a la que es definitiva, que es la más conocida, la del niño de la guardia de Toledo. Sí, y es importante esta, la del niño de la guardia, porque se produce muy poquitos, un año o dos antes de la expulsión de los judíos en el 92. Es decir, esto ocurrió en el 90. Por eso el caso es tan importante, porque es previo a la expulsión de los judíos y, bueno, ¿y por qué no tuvo, pues pudo tener su influencia? Me imagino, ¿no? Sí, sabes tú mucho más. El caso del niño de la guardia de Toledo es el pistoletazo de salida para firmar decretar la expulsión en 1492 por parte de los reyes católicos. De hecho, pues el que va a presidir el juicio va a ser Tomás de Torquemada, confesor de Isabel la Católica. O sea, que lo que lo está planeando todo esto está completamente cercano a los reyes. Y el caso de la Guardia de Toledo empieza en 1490. Fijaos, la Inquisición pues ya se ha establecido y la preocupación principal de la Inquisición es ver qué judíos conversos seguían practicando el judaísmo. Y se acusa a un converso llamado Benito García de practicar secretamente el judaísmo. Se le apresa, se le tortura, porque al final todas las confesiones en este momento se obtienen por tortura, la tortura ha estado al cabo de la calle, y finalmente admite que era verdad que había practicado el judaísmo, pero que quizá por inducción de los propios torturadores, que le había obligado un judío de Tembleque, en Toledo también, llamado Josef Franco, que es un personaje conocido para los historiadores del judaísmo, este Josef Franco, por su participación en el caso de la guardia. A Josef Franco lo mandan a una prisión en Segovia, sí. Y ya en 1490 ya intuye que lo quieren acusar de un asesinato ritual, del que evidentemente él no tenía nada que ver. Pide que le manden a un rabino en prisión y los inquisidores lo que hacen es mandarle a un fraile disfrazado de judío. Y este Josef Franco le dice, quiero hablar con el rabino principal de Segovia, con Abraham Senior, que se llamaba, porque me quieren acusar de haber crucificado a un niño como escarnio de la pasión de Jesucristo. El fraile disfrazado dice, te hemos pillado. Y va a los inquisidores diciendo, lo toman como una confesión. Que ya ves, no tenía nada que ver con una confesión, pero ya lo toman como una confesión. Sí, sí. Y dicen, mira, ya ha declarado, efectivamente crucificó al niño. Lo torturan y una y otra vez, y finalmente pues declara que sí, que efectivamente había robado a un niño para crucificarlo. Pero que bueno, que era algo que él no había participado directamente, que lo había hecho alguien que se lo había comunicado, que eso había ocurrido, pero él intenta reducir su papel. ¿Cómo funciona el sistema? Pues más torturas hasta que nos cuadre todo. Y al final pues acaba metiendo en el ajo a su padre, a varios judíos muertos, a conversos, cada vez abarcando a más, que entre todos habían raptado a un niño y lo habían crucificado. Y de la muerte de Manolete. Claro, y trasladan el juicio de Segovia a Ávila, y aquí está Torquemada presidiendo el juicio, lo vuelven a torturar y confiesa, y leo las confesiones, ya el 19 de julio de 1491, yo casi un año encerrado de este pobre hombre y sufriendo torturas. Y confiesa que delante de todos los judíos y conversos que ha denunciado también por las torturas, un tal Alonso Franco, que también participó, mostró una hostia que dijo que estaba consagrada. En esa reunión donde habrían practicado el crimen, cuenta lo siguiente. Y la dicha hostia y el dicho corazón, el corazón que habían robado al niño, lo vio como lo traían. Y que lo metían en una cazuela de madera y que practicaban conjuros para que los inquisidores no pudiesen hacerle ningún mal. Esa es la declaración final. Y le preguntan los inquisidores, que de dónde habían sacado el corazón, que si lo habían sacado de algún mozo local o si lo habían traído de algún sitio. incluso él llega a confesar, cree que lo habían traído de un niño de Murcia, ¿no? Como diciendo, bueno, de algún sitio así lejano, porque es que no tengo ni idea de lo que me están acusando. Y como no les convence mucho la declaración, lo vuelven a torturar y esa misma tarde ya declara todo lo que esperaba. Y dice las actas de Josep Franco, vio este testigo como los dichos cristianos conversos, trajeron un niño cristiano que sería de edad de 3 o 4 años, poco más o menos, y estando este testigo con los susodichos presentes en una cueva, crucificaron al dicho niño en unos palos cruzados, y allí le extendieron los brazos estando desnudo en cuero y con la cabeza hacia arriba, y le pusieron un badar en la boca, lo abofetearon, lo azotaron, le escupieron y le pusieron una aulagas espinosas en las espaldas y en las plantas de los pies. Le ataron los brazos con sogas y le hicieron muchos vituperios. Y después de esto, Alonso Franco le abrió las venas de los brazos al dicho niño y le dejó estar así un buen rato, como media hora, desangrándose. Y cogía la sangre de un brazo en un caldero y sangre del otro brazo en una altamía amarilla. Y Joan Franco, el susodicho, estando así el dicho niño en los dichos palos puestos, le hincó un cuchillo en el costado, que era un cuchillo de un palmo de estos bohemios. Y el dicho Lope Franco lo azotó. Y Joan Franco de Ocaña le puso aulagas. Y García Franco le sacó el corazón por debajo de la ternilla y le echó al corazón un poco de sal. Y Benito García, que era el converso inicial, le daba al niño bofetadas y repelones. Y el maestro José dijo, ¿por qué no le ponéis una corona de espinas en la cabeza al dicho niño? Esta es la confesión final. Esta es la confesión del caso del niño de la guardia. Claro, es que es tremendo, claro, que alguien confiese esto, sí, bueno, es imposible, pero que claro, esto es importante este caso porque es el que abre la puerta a más leyendas y a una. Y bueno, lo curioso es que el cadáver del niño nunca apareció. El cadáver del niño no apareció. Sí, bueno, luego en las crónicas posteriores se decía que se llamaba Cristobalito, pero nunca apareció. Aquí es que la confesión es de una película de terror actual, ni un guionista se le ocurre. Esa por torturas. Y entonces, tanto Josep Franco como Benito García, como el resto de judíos, son quemados públicamente en un auto de fe en la ciudad de Ávila el 16 de noviembre de 1491. Fueron quemados en Ávila. Ahí, públicamente. Yo a veces digo, bueno, hoy en día pues la gente cuando piensa en las películas de terror, el cine, en estos momentos el espectáculo deseoso de ver por una gran parte de la población era una ejecución pública y una quema pública. Provocaba mucho morbo y mucho interés, o sea que fue un espectáculo el 17 de noviembre de 1491 cómo fueron quemados todos estos. Hay que decir que gente quemada hubo evidentemente, pero que la mayoría de los judíos eran quemados en efigie, sí. ¿No? La verdad que lo que es actos de cremación auténticos no hubo tanto. Bueno, por supuesto, lo que decimos de la leyenda negra, pero sí que este caso es para, no para quemarlo, ¿no? Para quemarlo y quemarlo 34 veces, si hubiera sido verdad lo que cuenta esta confesión. No, es terrible, es terrible. Y esto nos lleva a que crea el caldo de cultivo necesario para en 1491, los judíos ya no eran necesarios, ya no eran necesarios desde un punto de vista económico o no, por lo menos no tan necesarios. También se habla de que se empobreció España económicamente al perder a los judíos, pero bueno, ya como eran una minoría prácticamente marginal, pues con estas barbaridades que se dice de ellos, pues se motiva la expulsión general en 1492. Que evidentemente todo el mundo habla o comenta que lo antes hablamos, que es una expulsión de claro carácter religioso, ¿no? más que económico, de que judíos ya que ya quedaban pocos. Y lo que entendía era, se buscaba era una unidad religiosa, ¿no? Sí, claramente. Lo que se buscaba era una homogeneidad católica en toda España. Y bueno, y estamos en este momento, es que coincide justo con el año del descubrimiento de América, el año de la conquista de Granada y el año de la expulsión de los judíos. Es un año clave en la historia de España y que, curiosamente, es cuando va a empezar su máximo esplendor, ¿no? En la conquista de América. Sí, sí, sí. Pero bueno, y ya para terminar, pues hacer alguna alusión a las acusaciones de profanaciones de hostias. Pueden ser también interesantes para... ¿Sí? ¿Vale? Sí, cuéntanos. Sí, las acusaciones de profanaciones de hostias, pues si el judío quería volver a matar a Cristo a través de sustitutos, un sustituto era un icono cristiano, o un icono de Cristo, un icono de la Virgen, o un sustituto podía ser un niño cristiano, pues qué mejor que la hostia consagrada, que una vez que se establece en 1215 por el Papa el dogma de la transustanciación, que quizás suena un poco raro a alguno de los oyentes, pero es el dogma por el cual la hostia contiene verdaderamente y físicamente el cuerpo y la sangre de Cristo una vez que es consagrada, pues qué mejor instrumento, ¿no? para profanar. Pero es que además provoca un miedo tremendo en los cristianos. Si los cristianos creían que los judíos eran capaces de hacer estas cosas, pues como se establece en estos mismos momentos también, a principios del siglo XIV, la fiesta del Corpus Christi, por la cual la hostia se llevaba en una custodia en procesión por las ciudades, los cristianos empiezan a poner toda una serie de leyes exigiendo a los judíos que ante la presencia de la Eucaristía tenían que arrodillarse, aunque no creyesen en ella, pero es que era a Dios lo que llevaban por las calles, con lo cual tenían que rendirle respeto igual que cualquier otro cristiano. ¿Qué ocurre? Que hay alguna acusación anterior, pero en 1290, en París, se establece una acusación que va a crear el modelo que va a ser seguido por toda Europa, según la cual cumple todos los estereotipos esta acusación. Una mujer cristiana que había empeñado un abrigo a un judío porque no podía pagar el préstamo, quiere recuperar el abrigo para ir bien vestida en Semana Santa y el judío se lo da a cambio de que le dé una hostia. Esa mujer pues, va a comulgar, se mete la hostia en la boca, no se la traga, se la da al judío y ya el judío se hace con la hostia. ¿Para qué la va a querer, según los cristianos? Pues para reinterpretar la pasión de Cristo y ver si efectivamente pues contenía a Cristo o no. Le clava puñaladas, le clava una lanza, la mete en un caldero de agua hirviendo, la hostia sangra, descubierto bien por los cristianos, la mujer y el hijo del judío, según la leyenda, se convierten, pero al judío lo queman, ¿no? Al judío lo queman por este crimen. ¿Qué ocurre? Que para explicar en las procesiones, en las fiestas del Corpus Christi, la naturaleza eucarística a la población, las órdenes mendicantes, de las que hablábamos anteriormente, dominicos y franciscanos, sí, van a utilizar milagros. Pues la hostia verdaderamente contiene a Cristo porque hubo una mujer que lo puso en duda y el Papa pidió un milagro y salió un dedo sangrando de la hostia. Y esto ocurrió... Esto ocurrió en París en 1990. La acusación primigenia es la de 1290 de París, pero estaba poniendo como diversos ejemplos de milagros que contaban los predicadores para que la gente en la fiesta del Corpus Christi comprendiese que la hostia contenía a Cristo. Otro milagro que el dogma se establece sobre todo por los cátaros, que son los que cuestionaban la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero no vamos a entrar en los cátaros ahora porque da para otro podcast, ¿no? Pero bueno, se establece el dogma por ese motivo, por los cátaros fundamentalmente. Pues se cuentan historias como la de una mujer que para que su panal de abejas diese más miel, coloca una hostia y cuando vuelve se encuentra que las hostias las ha construido una capilla de cera. Esto en España. Estos son leyendas que se cuentan en territorio español, digamos. En territorio español, en las celebraciones del Corpus Christi. Lo digo porque también celebrando esta nueva iconografía eucarística se pintan una serie de retablos a mediados del siglo XIV en la Corona de Aragón que contienen milagros de la hostia y entre esos milagros incorporan una imagen de los judíos profanando hostias. El más antiguo se piensa que es el de Vallbona de las Monjas, que es un monasterio que hay en Tarragona, y el retablo, donde incluye todas estas representaciones de los judíos profundo de hostias, lo podéis ver en el Museo de Arte de Cataluña en Barcelona. Los que seáis de Barcelona, pues acercaos y lo veis, y veréis allá a los judíos profanando hostias. Hay otro retablo que se pinta para el monasterio de Sigena, pues este retablo también está en Barcelona, está en el Museo de Arte de Cataluña de Barcelona, donde se representa al judío profanando la hostia, podéis verlo en el Museo de Barcelona. Uh-huh. Hay otro retablo de Queralbs, que también está en Barcelona, y otro en Villahermosa del Río, en Castellón, que también podéis verlo, donde vemos al judío martillando la hostia, clavándole espadas, metiéndolas en caldero de agua hirviendo, la hostia sangrando, la hostia se transforma en un niño Jesús, se produce el milagro, y bueno, hay una propaganda, no solo por parte de las órdenes mendicantes, de que los judíos profanan hostias, sino también por parte de las imágenes. Y estos retablos os recomiendo a todos que vayáis a verlos al Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Sí, porque es historia pura, es propaganda además, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Que una vez que se hacen estos retablos, una vez que se predican estos milagros, tenemos la primera acusación de profanación de hostia precisamente en Barcelona en 1367. Y la conocemos a la perfección por una carta que envía el infante Juan a su padre, Pedro IV el Ceremonioso. Y le cuentan esta carta, más o menos. Y además entendemos perfectamente cómo funcionaban estas acusaciones. Que en la iglesia de Montblanc habían robado una custodia. Una custodia es el recipiente donde están las hostias. Pues las custodias, pues, normalmente eran de plata o tenían piedras preciosas. Normal que un ladrón, pues, quisiese robar custodias. Se robaba una custodia, se encuentra al supuesto ladrón, un tal Pere Fuster de Morella en la Comunidad Valenciana, también, en Castellón, sí. Y se le tortura para que confiese que había robado la custodia y que la custodia contenía 7 hostias. Y le preguntan que qué había hecho con esas 7 hostias. Pues este ladrón, bajo tortura, supuesto ladrón, dice que se había comido una, él, junto con el otro ladrón con el que había roto la custodia, con el que había robado la custodia, pero bajo tortura declara que le habían vendido las otras 5 hostias a 3 judíos, a uno viejo y a 2 jóvenes, en Barcelona. Que esto es lo que quieren. Vale. Que esto es lo que quieren. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Que esto es lo que quieren los jueces, lo que quieren es condenar a los judíos más prominentes de la ciudad de Barcelona. Y le preguntan que a qué judíos. Y dice este ladrón que no lo sabe. Con lo cual se llevan al ladrón a la plaza de San Jaume, en donde hoy está el gobierno catalán, ahí en Barcelona. Sí. Y ahí estaba el barrio judío en aquel momento. Y se le pide que identifique a los judíos, a ver si los reconoce. Viéndolos pasar por allí, se reúnen a los judíos y los identifica, evidentemente, por presión de los juicios, identifica a los que más les interesaba condenar, a un tal provenzal de Piera, que no confiesa, pero lo torturan y finalmente confiesa haberlas comprado, pero se las había vendido a otro judío. Todo inducido por los jueces. A un tal Astruc Biona. A este lo torturan también, admite haberlas comprado y habérselas vendido nada más y nada menos que al secretario mayor de la aljama, de la comunidad judía de Barcelona. Faltaría más. A Salomón o Samu, como se le llama en catalán, se escalta. ¿Pero qué ocurre con Salomón se escalta? Que resiste las torturas, no confiesa, sigue resistiendo hasta el punto que el propio infante, don Juan, admite en la carta que le manda a su padre: lo hice tormentar con lo leo en catalán primero la frase y luego la intentamos traducir, con diverses turments, sí. Tormentar, lo dit Salamós escalta, en castellano directamente, dice tormentar con diversos tormentos todo el tiempo, y dijo que no sabía nada de este hecho. Pero porque yo, señor, hice de mucho y de muchas maneras tormentar al dicho judío, casi a la muerte llegó y finalmente se murió. Es decir, lo tormenta, pero no confiesa. Y entonces dicen, ostras, pues si este no ha confesado, a lo mejor es que los otros dos han mentido. Muere de las torturas y vuelven a torturar al judío anterior, a Struck Viana, para para decirle, oye, que este no ha confesado, que entonces, ¿qué pasa aquí? Se retracta de su confesión y admite que todo lo que había confesado lo había hecho para librarse de las torturas, pero que él no había comprado ninguna hostia y que todo eso era una gran falsedad. Por lo tal, al final, pues resuelven el asunto colgando y descuartizando a los dos ladrones, al otro que no lo tortura, y cuelgan y queman a los dos judíos vivos que quedaban. Así queda la cosa. Pero la hostia nunca se encontró. La hostia no se encuentra. Yeah. Y una vez que ya el rey Pedro IV el Ceremonioso quiere zanjar el asunto, lo que hace es encerrar a muchos judíos en la sinagoga de la ciudad sin alimentos para ver si alguien confiesa. Nadie confiesa y al final pues se demuestra que los judíos no habían hecho eso, pero todos estos pues ya habían perecido, con lo cual pues vemos que la acusación las acusaciones de profanación eran continuas. Esto ocurre a el siglo XIV, ¿no? Posteriormente, en 1377, hay otra acusación en Huesca con el mismo esquema. Un ladrón, teóricamente, había robado unas hostias, se la había vendido a un judío, el judío lo torturan y acusa a otros dos judíos, pero ese judío huye. Pues al final, el rey interviene para decir, oye, aunque descuartizan al ladrón y condenan al judío, quieren condenar a muchos más judíos, y el rey interviene al hijo diciéndole, si la acusación de Barcelona de hace 10 años era ya falsa, deja de culpar a los judíos y deja de torturar a los judíos. Y es el rey el que frena esto, y es el rey el que frena otro intento de acusación en Lérida en 1383, muy similar. Claro, hay que fijarse que estas acusaciones de profanaciones de hostias son previas al 1391, que es la famosa revuelta antijudía y matanza del 91 que antes comentábamos. Es decir, que todo esto lo que hace es calentar a la gente, calentar el ambiente, calentar la cabeza al personal, y todo esto, claro, lleva pues a la famosa matanza del 91, porque todo esto que has relatado ahora es, bueno, todo esto anterior, un poquito anterior, pero para que el oyente comprenda que a lo largo del siglo XIV se va deformando tanto la imagen del judío, tanto en los retablos medievales, donde se le representa pues con la nariz deformada, torturando y abofeteando a Cristo, se le llega a representar en estos momentos incluso profanando hostias consagradas en el siglo XIV. Tal era la campaña mediática que llevaban a cabo los predicadores de las órdenes mendicantes, que el antijudaísmo llega al punto de que en 1991 la población sí que ve perfectamente lógico asaltar las juderías y acabar con los judíos de la península ibérica en 1391, y a partir de ese momento en la corona de Aragón también la presencia judía es prácticamente residual. En lugares como Palma de Mallorca, donde vemos que también los acusan de un asesinato ritual en 1435 y también acaban con ellos. Tremendo, es tremendo. En 1492, cuando los reyes católicos decretan la expulsión, la comunidad judía que queda en ese momento pues es ínfima y básicamente se componía de conversos que seguían medio conviviendo con judíos, pero bueno, pues algunos les expulsaron, a otros les obligaron a convertirse, y bueno, ya contarás tú la historia. Esta parte ya la cierro ahora, cuando ya estamos acabando tu intervención, que desde luego es fantástica. Además, es que puedes estar aquí tú hablando de esto, pues lo que te has dicho, horas y horas y horas, porque realmente, aparte de que te gusta el tema, es que lo controlas y bueno, ¿qué te voy a decir? Es que eres, es que eres especialista. Yo, no sé. Para mí es un auténtico placer y un privilegio haber podido contribuir a Memorias de un Tarro, porque me declaro absoluto fanático desde que lo conocí, y además es que te imagino, la divulgación creo que es la labor fundamental que estás haciendo una labor tremenda, porque al final las clases universitarias pues se enteran cuatro gatos y en un artículo de investigación se enteran mucho menos, pero poder transmitir esta pasión que tenemos por la historia, porque al fin y al cabo se trata de eso, a miles de oyentes, pues sí. Es un privilegio del que te estaré eternamente agradecido. No, hombre, no, agradecido por nada. Yo estoy en esta tarea como estás tú, como hay mucha gente. No, excusa, somos un equipo. Yo he montado este tinglado porque no sabemos por qué todavía. Muchas veces me pregunto por qué. Y tiro de gente como tú que entendéis las motivaciones y las contó con toda tu carga de emocional y de gusto y de sabiduría y de todo lo que puedo decir es poco. Y yo creo que a la gente, yo por lo menos está callado mucho tiempo, que te está escuchando, había cosas que ni desconocía por completo. Y es que si todo esto lo metemos ya en una bolsita y le damos forma, pues nos hacemos ni idea de más o menos, qué pudo ocurrir pues ya en el 92. Bueno, y el 92 es como antes decías tú, es la guinda, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido sobre todo durante el siglo XIV, XIII-XIV, cuando estos empiezan los baja de la media, cuando los judíos empiezan a estar en el ojo del huracán, ¿no? Y bueno, yo creo que ha quedado bastante extenso, bastante claro, y oye, ojalá que la gente que ha escuchado pues haya aprendido por lo menos lo que yo, porque yo es que de verdad que hay cosas que las desconocía por completo, lógicamente, ¿no? Así es que esto es la historia es enorme. Me hacía gracia cuando dices que eres un fanático del podcast, cuando has contado antes, me ha hecho gracia, decir, estaba corriendo haciendo footing por el lago Michigan, iba escuchando el programa de la peste, y me ha hecho mucha gracia, digo, ¿qué hace un profesor de historia de Murcia escuchando en chándal un podcast por el lago Michigan? Me ha hecho mucha gracia porque al fin y al cabo pues me sigue sorprendiendo porque me encanta cómo transmites la historia. No, a lo mejor no eres profesor, pero la transmites infinitamente mejor que muchísimos profesores de primaria, secundaria y de universidad de este país, infinitamente mejor. Con lo cual es un gusto escucharte, tanto por parte de supuestos especialistas como por parte de la población general, y te animo a que sigas en este proyecto tan maravilloso. Pues muchas gracias, Carlos, y bueno, evidentemente, que digo, que somos un equipo, siempre lo digo, a mí me ha tocado hablar aquí, pero es gente que me ayudáis, la gente que escucha, que luego lo transmite en su familia, sus chavales, en los profesores o en las escuelas, es decir, que esto es una semilla que se intenta poner, pero no soy yo solo, somos muchos los que estamos, todos los que colaboráis, en fin, yo creo que aparte que es una cosa que llena bastante, ¿no? Esta actividad. Y nada, pues Carlos, cosa que poco que decirte, ¿qué más te voy a decir? Increíble, o sea, todo lo que nos has contado, y es un tema muy concreto, un tema que además tú has estudiado sobre ello, entonces, y te has quedado en el tintero en muchas cosas, pero yo creo que ahora mismo le abre la puerta a la gente para que entienda, como antes comentaba, que entienda un poco lo que ocurrió en esta época, que no es tan oscura realmente, a la Edad Media, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió y ocurrió en toda Europa, es muy importante. Aquí tenemos una pequeña parte, pero las grandes matanzas, las grandes persecuciones sucedieron en Europa en la Edad Media, en Centro Europa, en Inglaterra, en Francia, es decir, en Italia, por donde quiera que estuvieran estas gentes, ¿no? En fin, bueno, pues Carlos, lo importante es que la gente se haya quedado con unas cuantas ideas, los detalles y los datos al final es imposible recordarlos, se me olvidan a mí también, me los tengo que pasar para poder decirlos aquí, pero por lo menos haber conseguido transmitir algunas ideas que es un sustrato que de cara al futuro pues hayan aprendido algo y se pueda mantener a lo largo de sus vidas, instruir a la mayor parte de la población o transmitir los conocimientos, los pocos conocimientos que podamos tener. Pues nada, Carlos, ya te dejo, ya acabar ya con las conclusiones, digamos, un poco en el final del audio, un poco los judíos, ya con lo que es la expulsión. Ahora hablaré un poco ya sobre, ya rematar el asunto, lo que es la expulsión física, cómo sucedió, un poco ya, bueno, acabando el último tramo del podcast, y pues muchísimas gracias de parte de todas las personas que te han escuchado mediante este medio de comunicación tan nuevo, aún lo sigue siendo nuevo para mí, y que bueno, que esto queda abierto a otro tema, espero, bueno, que contar contigo si algo se me ofrece alguna vez de tema de judíos, de arte, todo lo que pueda tocar, pues contaré contigo, por supuesto, y ya te digo, y muchísimas gracias, y ya me entero que vas a ser papá dentro de poco. Sí, voy a ser papá. Esa es la gran noticia, sí. Y fenomenal, sí. Fenomenal. Pues todo traer un españolito más al mundo eso va a tener, por lo menos a ese no le van a comer el no le van a comer, no el, le van a comer su papá, el tarro. Yo lo que le quiero dar son instrumentos para que piense por él mismo. Eso es. Su padre no creo que deje que le contamine. Que no. Carlos, un abrazo enorme, que vaya todo bien, que tenga ese chaval, eso, ya me contarás cuando venga al mundo. Y bueno, y seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y por supuesto cuenta conmigo para cualquier otro audio o aunque sea solo para ayuda o información de cualquier cosa que yo pueda aportar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los oyentes, Carlos, por haber aguantado estas horas que hemos estado aquí discutiendo. Adiós. Nada, no te hemos aguantado ninguno. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Thank you. Bueno, pues ya hemos despedido a Carlos, fantástico, es nuestro invitado de hoy, como todos los que pasan por medio de un tambor, y yo digo, creo que hemos aprendido mucho, una persona más que le gusta el tema, y bueno, lo ha presentado con conocimiento, evidentemente, como habéis podido comprobar, y con ganas de divulgar y ganas de compartir, y sobre todo, repito que es un oyente de este podcast, y bueno, pues eso es un honor y es una gran suerte, ¿no? Bueno, pues ya me quedo solo para terminar el podcast. Vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando se produce la expulsión. Digo, brevemente, lo que interesaba hoy era tratar un poco ese origen de ese antisemitismo, que a veces se comprende de una manera muy, muy complicada. Creo que ha quedado suficientemente aclarado. Y ya vamos un poco hacia lo que nos lleva hacia la expulsión que se produce, como ya hemos ido comentando ahora, con Carlos en el año 1492. La verdad es que hacía ya mucho, como antes también hemos comentado, hacía mucho tiempo que la amenaza de expulsión se cernía sobre los judíos españoles, porque además antes ya se había aplicado esa medida mucho antes en otros países europeos. Fijaos, en Inglaterra, en tiempos de Eduardo I, en 1290, mucho tiempo antes, ya los había expulsado con una disposición que tuvo validez hasta 1656, hasta bien entrado en el siglo XVII. Fijaos lo que estamos hablando, de Inglaterra. En Francia se les expulsó en el 1182. Como hemos visto antes con Carlos, evidentemente el factor reconquista es muy importante para haber esperado a la expulsión de los judíos en la península. Pero fijaos cómo en Europa son expulsados y son perseguidos mucho antes. En Francia, fijaos a qué temprana época se les expulsa, 1182. De los principados alemanes se les expulsa a mediados del siglo XV. Y de Italia pues ya se les expulsa incluso en época muy parecida a la que se les expulsa de la península, pero antes, es decir, de los ducados de Parma y Milán se les expulsa entre 1488 y 1490. Digamos como las expulsiones en Europa son, bueno, por supuesto las persecuciones, como antes hemos hablado, son de un carácter mucho más violento en Europa que en la península. Pero bueno, la leyenda negra nos ha colocado el San Benito de la expulsión de los judíos y la llevamos arrastrando. Es decir, cuando llega el siglo XV... el ambiente lo que hace es propiciar la expulsión de los judíos de allá donde están. Como hemos visto a lo largo de estos siglos que hemos ido recorriendo, cómo se ha ido ya destruyendo la imagen del judío mediante estas propagandas, ¿no?, antisemitas. Y esto pues al final desemboca en estos pogromos que antes hemos dicho, estos exterminios de 1391 que se producen en España, en Sevilla, en Toledo, etc. Y cómo, bueno, pues probablemente desemboca en la expulsión de la que estamos hablando ahora. Cuando a finales del siglo XV los judíos ven que se les puede expulsar, muchos se adelantan y se van antes. Es decir, la expulsión de los judíos se produce en 1492, pero ya muchos años antes ya ellos ven que eso se va a producir, la convivencia con la sociedad cristiana es prácticamente imposible y muchos ya abandonan la península muchos años antes. En cuanto a la expulsión de los judíos por los reyes católicos, hay muchos historiadores dan muchas razones. Aún hay quien dice que es una decisión de los reyes católicos porque querían financiar la unidad de España mediante la implantación de una sola lengua y una sola religión. Otros historiadores dicen que hay mucha presión de las clases sociales, es decir, las clases más populares, los nobles, provocan esta expulsión. Otras teorías nos llevan a que es una protesta contra esos prestamistas judíos que tenían en jaque prácticamente a todo el mundo, tenían la economía en su mano. Y evidentemente todos estos motivos pueden ser ciertos, y que pudieron pensar en los reyes católicos a la hora de tomar aquella decisión. En lo que todos los historiadores convergen es que la medida fundamentalmente es para atajar el problema de los judíos conversos, es decir, un problema religioso, un problema que preocupaba ampliamente a los reyes católicos y a la iglesia cristiana y ese tribunal de la Inquisición que se acababa de formar en la península. Es decir, el fin último de la expulsión de los judíos parece ser, según los historiadores y las teorías más maduradas, es que la expulsión se produce para defender la fe católica. Entonces llegamos a 1492 y hay varios decretos de expulsión de los judíos. Bueno, hay varios, se habla que solo hay uno, pero realmente hay tres. Uno es un escrito del inquisidor Torquemada, otro es un edicto firmado por Fernando II, por Fernando de Aragón, y por fin esa provisión real que suscriben Fernando e Isabel, los reyes católicos. Pero como veis, no es un antes y un después, de la noche a la mañana, es decir, es un proceso que se va produciendo durante muchísimo tiempo y que al final acaba, con este decreto de expulsión que se produce en 1492. Realmente, el decreto que se produce en Castilla, este es un escrito que está datado en Granada el 31 de marzo de 1492 y va encabezado por los nombres de Fernando e Isabel, pero solo afectaba a los súbditos castellanos. Estos edictos de expulsión, lo que se habla fundamentalmente es que había que evitar el contacto entre judíos y judíos conversos para evitar que estos conversos volvieran al judaísmo. Es un tema, evidentemente, de un carácter claramente religioso. Y puesto que la conversión de los judíos no estaba siendo real, es decir, se convertían por interés, lo que se hace es expulsar a todos y acabar con el problema. Expulsarlos o que se conviertan. No había más opción. Es decir, el que se convertía se podía quedar, evidentemente. Te digo que este edicto luego se produce en Aragón, también está fechado en Granada el 31 de marzo de 1492 y va dirigido solamente a los súbditos de la corona de Aragón. Fijaos como aún Aragón y Castilla, como veis, están, se están solapando simplemente, pero son dos entes realmente diferenciados. Y este edicto solamente lo firma el rey Fernando. Es decir, de aquí se deduce que la reina Isabel, no tenía toda la soberanía todavía sobre los territorios de la corona de Aragón. En este documento de expulsión de la corona de Aragón sí que se hacen alusiones a, no solamente al tema religioso, sino a esa usura, a esos préstamos que tienen en jaque mucha gente de los judíos, y se les responsabiliza de la crisis económica que atraviesan muchos cristianos debido, a estos préstamos. Fijaos cómo es diferente incluso ya la orientación de un documento y otro, tanto para Castilla, de Castilla a Aragón. Es decir, en el edicto de expulsión de Castilla a Aragón, que son diferentes, como hemos visto, hay similitudes. Los dos están fechados en Granada, el 31 de marzo de 1492. En los dos aparece como motivo de expulsión la fe católica, es decir, la exaltación de la fe católica, pero también hay diferencias entre los dos documentos. Digamos, se les trata como de desleales, ¿no?, económicamente a Fernando. Este matiz es importante y nos tenemos que quedar con él. Enseguida, Torquemada, ya propone una pena de excomunión a todos los cristianos que obstaculizaran la expulsión de la población judía. Y se organiza el asunto de manera que no hubiera duda y que la expulsión fuera efectiva de una manera rápida y tajante. La verdad que fue bastante traumática la expulsión de los judíos de la península. Otro dato que hemos hablado antes con Carlos es que, evidentemente los judíos ya dejan de ser importantes, ya no son estratégicamente importantes ni económicamente importantes, es decir, ya empiezan a ser casi un estorbo. Se ha acabado la reconquista en 1492, fijaos cómo coincide que finaliza la reconquista y se puso a los judíos. Evidentemente no es una gran casualidad, pero una casualidad hasta cierto punto. Es decir, el judío ya no es tan importante. De hecho, ya en 1391, con estas famosas matanzas de judíos, es el punto de partida, un siglo antes, para la expulsión de los judíos. Es decir, ya viene de atrás, pero evidentemente con el final de la Reconquista, cuando la segunda Reconquista se va terminando, los judíos ya no son necesarios. No resultaban rentables a la corona. Es decir, generaban más problemas que otra cosa. Y encima, los conversos judíos estaban judaizando, no estaban siendo fieles a su conversión a la fe católica, y estaban siendo un problema a nivel de fe importante. Así que el problema de los conversos había que zanjarlo y se va a producir la expulsión. Parece ser que la expulsión ya estaba preparada con años de antelación, es decir, no fue una cosa que fue de una hora para otra, aunque evidentemente, cuando las crónicas cuentan cómo fue la marcha de los judíos hacia el exilio, es terrible, porque hubo un desorden total. Se encontraron desamparados estas gentes, ¿no?, por los campos, por los puertos, no pudieron prácticamente cobrar los créditos que tenían pendientes, no pudieron liquidar la venta de sus viviendas, de sus propiedades, y su viaje hacia la frontera, hacia los puertos, fue tremendo. Fueron sujetos de robos, de expolios, de fraudes. Es decir, esto que ocurrió no quiere decir que fuera una decisión improvisada, todo lo contrario, pero vivimos en la época que vivimos. De hecho, cuando ya se aprueba el edicto de expulsión, se nombran comisarios especiales en los territorios para que fueran resolviendo los conflictos de deudas entre la comunidad judía y la comunidad cristiana antes de proceder a su expulsión. Hay que pensar que esto no se produce en como pensamos hoy, que llega el edicto y todo el mundo lo conoce. Es decir, fue llegando a las diferentes poblaciones, a veces con mucho retraso, estos edictos escritos que llevan mensajeros. Fijaos que estamos hablando de lo que estamos hablando, es decir, que no es una cosa que se pueda realizar de una manera automática, y seguidamente los comisarios procedieron a hacer inventario de los bienes de los judíos, los créditos que tenían pendientes, pero hubo un expolio generalizado, según cuentan las crónicas, joyas, oro, plata, los objetos más valiosos fueron pasando a manos de estos comisarios, que hicieron de su capa un sayo, y todos los cristianos que tuvieran algún tipo de créditos que cobrarse, o la población judía que también lo sabía, esos cobraron rápido. Los judíos pudieron reclamar al revés las deudas que tenían pero solo le dieron el plazo de 15 días, con lo cual, realmente los judíos se marcharon con una mano delante y otra detrás y con unas condiciones bastante precarias y digamos que injustas. Hay que pensar que la población judía se entera del decreto de expulsión prácticamente pues como cualquiera, porque llegó por allí uno con un edicto, lo leyó y se enteraron pues obviamente como cualquiera. O sea, no tuvieron tiempo de reaccionar ni de organizarse ni nada parecido. No podían reclamar personalmente los judíos cualquier hecho que les perjudicara. Tiene que hacerlo a través de los comisarios. Así que ya digo, tuvieron que pagar sus deudas, eso sí, hacer efectivo todas las deudas que tenían con la corona, ponerse al día de los impuestos, eso será fundamental antes de partir. Tuvieron que contratar, cuando salieran de sus ciudades, contratar a pequeñas, grupos o tropas de mercenarios para que les protegieran en los caminos hasta que les llevaran hasta las fronteras o hasta los puertos. Tuvo que ser terrible, además, pensando que era gente que era española, era hispana, era peninsular al 100%. Es decir, que llevan aquí, como hemos hablado antes, desde siglos y siglos y siglos, y habían hecho la reconquista, muchos, otros han vivido en territorio musulmán, pero eran españoles, como hoy podríamos conocerlos, de tomo y lomo. Tuvo que ser muy duro. Es decir, se cometieron muchos abusos y la situación pues era auténticamente dramática. Los judíos más ricos tuvieron que hacer cargo de los judíos más pobres, es decir, incluso cargo de sus deudas, deudas que a veces eran ficticias, es decir, se les exigía el pago de unas cantidades que no tenían que pagarlas, pero es decir, se les forzó a irse dejando sus cuentas a cero. Y muchas veces, ya digo, judíos más ricos tuvieron que hacer el pago de estas cantidades para que otros judíos se les dejara salir de las ciudades y marcharse. O sea, digamos lo que estamos hablando. Pero claro, esto creo que es una preparación muy injusta y estamos hablando del siglo XV. O sea, es que estamos hablando, Es decir, que en esta época, como sucedió en todas las expulsiones en todos los países europeos, la cosa fue muy similar. Tal fue, digamos, la presión, digamos, vamos a decir, fiscal o económica que ejerció la Inquisición sobre los bienes de los judíos, que al final los reyes católicos tuvieron que poner coto a esta intervención inquisitorial, porque se estaba llevando hasta prácticamente sus dineros. De hecho, hay una carta del rey Fernando a los inquisidores de Zaragoza en la que les dice textualmente, dice, porque como sabéis, los bienes de los judíos están a nuestra disposición y no de otro alguno, y que la intervención que en ellos os dimos fue de nuestra voluntad y no porque a vosotros os perteneciese. Es decir, cuidado, que os estáis quedando con el dinero y el dinero es de la corona. O sea, que al final, como veis, todo desemboca en el maldito dinero. Bueno, ese es un poco el ambiente que se vive en los tiempos posteriores al decreto de expulsión. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de estos edictos de expulsión de los judíos? Como muchos se convirtieron porque no les quedaba otra, ¿qué ocurre ya? Estas diferencias entre los cristianos nuevos y viejos que ya existían, es decir, entre los cristianos que se han convertido y los cristianos que eran de toda la vida, repito, esto se acrecenta más porque el número de cristianos nuevos, de cristianos convertidos, crece, evidentemente. Entonces lo que ocurre entre los cristianos conversos es que hay una obsesión por borrar su pasado judío. Fijaos por lo que hablamos, si os acordáis en otros audios, de la limpieza de sangre, es decir, eliminar la ascendencia judía de su biografía. De hecho, algunos escritores, si os acordáis, creo que hablar en el audio del Siglo de Oro, hablamos de Cervantes, hablamos de Quevedo, una de las cosas que se impugnaba, ya estamos hablando mucho más adelante, cómo había imputaciones de tener ascendencia judía en estos escritores, fijaos, y tenían que un poco defender que eran cristianos viejos, que tenían limpieza de sangre, que no tenían una ascendencia judía cercana. O sea, fijaos si esto influye. Hay un descenso demográfico, evidentemente, cuando los judíos salen, pero no es una catástrofe, como alguien lo ha llegado a decir. Es decir, el impacto demográfico no es tan importante. Fijaos, se calcula que al final se exiliaron unos 100.000 judíos, 100.000 habitantes salen de la península de una población de 6 millones. Entonces, no son tantos, evidentemente. Y evidentemente, aunque no el impacto, según los historiadores y estudios más recientes, el impacto no fue tan grande como se ha llegado a decir. Sí, evidentemente, en las economías urbanas influyó, evidentemente, la pérdida de esta población, digamos, de élite, artesana, de médicos, prestamistas, económicamente, pues todo influyó. Es decir, la pérdida de esta población, evidentemente, la sociedad del momento lo acusó. Hay que pensar que muchos de los judíos, las familias más ricas ya se habían marchado o se habían convertido antes, es decir, no esperan hasta el último momento. O sea, gente ya, digamos, maniobró para conservar su estatus. Fijaros, por ejemplo, que hablan de que las familias más importantes judías de Zaragoza ya en 1492 ya prácticamente no había ninguna familia prestigiosa judía. Los que se permanecen fieles a la religión judía, bueno, pues son población, digamos, de un nivel inferior. Para la iglesia, ¿qué supone la expulsión de los judíos? Bueno, pues económicamente, evidentemente, se hacen con parte de la riqueza. Muchas sinagogas pasan a ser iglesias y a ser ermitas. Y bueno, la población, ¿cómo vio esto? Bueno, pues no hay mucha documentación, evidentemente, pero, digamos, los cristianos de a pie de aquella época, ¿qué opinaban cuando se produce esta expulsión? Hay un escrito de Zurita, un historiador y inquisidor del rey Fernando de Aragón, que habla de estos momentos y nos puede servir de referencia. Entonces dice textualmente: fueron de parecer muchos que el rey hacía yerro en querer echar de sus tierras gente tan provechosa y granjera, estando tan acrecentada en sus reinos, así en el número y crédito como en la industria de enriquecerse. Y decían también que más esperanza se podía tener de su conversión dejándolos estar que echándolos. Es decir, este cronista le dice que fue un error echar de nuestras tierras a gente tan provechosa, como dice aquí textualmente, y que se hablaba de que la solución era mejor convertirlos que echarlos. Pero claro, como hemos visto antes, la conversión fracasa y se produce la expulsión como ya última medida. Posteriormente ha habido muchos cronistas que hablaron de esta expulsión como algo injusto, algo o por lo menos inexplicable, algo contraproducente. Es decir, que en la época y épocas posteriores, las crónicas nos hablan de que fue un hecho muy trascendente, muy trascendente. Pero la mayoría de las crónicas hablan de que o valoran este hecho como algo que había sido correcto. Es decir, que la percepción del cristiano de la época era que la expulsión era un hecho lógico, un hecho que había llegado porque había caído por su peso. Es decir, que prácticamente hasta el siglo XVIII, con la famosa ilustración de la que hemos hablado tantas veces, no iba a haber, denuncias contra el hecho de la expulsión de los judíos a finales del siglo XV. Digamos que la gente lo admitió, los coetáneos lo admitieron como algo normal, algo lógico y algo justo. Y ya mucho después, se tuvo que ir al 18 para que, salieran teorías denunciando aquella expulsión que había producido siglos antes. Y bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias para los que se marcharon de aquí? Pues evidentemente fueron terribles, ¿no? Estas 100.000 personas que se estima que pudieron salir al exilio, pues salieron, imaginaos, pues caminando hacia Navarra, hacia Portugal, hacia el sur de Francia. Y ahí atravesaron hacia los Países Bajos, otros fueron por el norte de África, otros recalaron en el Imperio Otomano. Fijaos que hay muy grandes asentamientos de judíos españoles, de los que ahora hablaremos un poco, pues en Italia, actualmente en lo que es la República Checa, en Eslovaquia, en Bulgaria, en Rumanía, en las islas del Egeo, en Turquía sobre todo, en Albania y en Palestina, por supuesto. Entonces, claro, las peripecias que tuvieron que pasar estas gentes hasta llegar a sus lugares de destino, si es que los tenían, fueron terribles, ¿no? Hay narraciones de esta gente que realmente eran absolutamente penosas. Y de hecho hay crónicas de algunos judíos que nos hablan de cómo fue aquello, y eran auténticas odiseas en barco por el Mediterráneo, pues parando en puertos hacinados, maltratados, pagando por todos los lugares por donde iban pasando, les robaban donde podían. Sufrían epidemias dentro de las, sobre todo los que iban por barco, epidemias terribles porque no los dejaban desembarcar en las ciudades donde atracaban. Faltas de agua, falta de alimentos, hablan de travesías de hasta 4 meses sin bajarse del barco. Nadie les dejaba desembarcar, es decir, un tema muy duro para gente realmente que se les echó de su país realmente, ¿no? Hubo judíos que una vez que abandonan el territorio de la corona y llegan a Portugal o llegan a Navarra, se bautizan y regresan. Muchos de estos que regresaron porque se lo pensaron, cuando llegan han perdido prácticamente todas sus posesiones porque luego no tuvieron manera de recuperarlas. Fijaos la crueldad del asunto. Repito, vamos a poner las gafas de la época, porque si no, evidentemente, esto es una injusticia que hoy no comprendemos. Pero fijaos la dureza, ¿no? Además llegaban y dicen, no, nos hemos convertido. Claro, y nadie se lo creía. Es decir, te fuiste ayer y llegas dentro de 2 meses o 3 y dice que ya te has bautizado. Evidentemente, ya digo, pasan a ser cristianos de segunda, cristianos nuevos, es decir, siguen siendo gente de segunda clase, evidentemente, como ya todos sabéis y hemos comentado en algún audio. Y claro, cuando llegan al lugar de destino, los que realmente llegan a su lugar de destino, claro, los problemas al llegar allí eran tremendos porque estaban en tierra extraña, con lengua extraña, con costumbres extrañas. Fijaos también luego la dificultad, no solamente que te echan, sino a dónde llegas, a dónde vas. Entonces, claro, esta gente se juntaron entre ellos, se dieron protección entre ellos. Y siguiendo siendo una sociedad, pues digamos, cerrada como autoprotección. Entonces, por eso, bueno, esas comunidades pues mantuvieron sus costumbres, sus lenguas durante tiempo, ahora hablaremos de ello un poco, y han pervivido hasta nuestros días. Que de hecho, cuando llegaron a una ciudad donde había otros judíos, no se mezclaban, porque eran comunidades absolutamente diferentes. O sea, ni siquiera los judíos de esas ciudades les acogían como suyos porque no eran venían de otro mundo absolutamente diferente. Tiene un judío que salía de Toledo y llegaba a, pues no sé, a Sarajevo, que era una comunidad judía importante, no tienen absolutamente nada que ver. Es una situación absolutamente dura. Entonces, por eso, bueno, pues, como ya todos sabéis, me imagino, pues esta gente conservó sus costumbres, su lengua, transmitieron a sus hijos toda esta cultura. Entonces, ese famoso el sefardí, el idioma judío-español, que se pasó por transmitió por canciones, ese folclore, los ritos. Es decir, esto pues, bueno, se mantuvo, ya digo, a través de las generaciones. Y claro, con la importancia que tiene entonces el reino de Isabel y Fernando, esto ejerce una influencia también sobre otros países. Por ejemplo, a pocos años más tarde se les expulsa de Portugal, en el 1496. En el 98 se les expulsa de Navarra, cuando es anexionada por Fernando de Aragón. Y en Nápoles el edicto se produce en 1540. Bueno, como veis, el tema es importante, es trascendente en la historia, bueno, en la historia, ya digo, no solamente de España, sino de la historia europea, mundial. Estos procesos de expulsión. Lo que pasa es que a España le va a afectar grandemente como leyenda negra. Como todos sabéis, es decir, la expulsión solo se produce aquí. Solo aquí hay Inquisición, solo aquí está Torquemada y solamente aquí se producen torturas, etcétera, etcétera. O sea, cuando en Europa las matanzas, las quemas y las expulsiones y las presiones sobre cualquier tipo de población eran absolutamente tremendas. Es decir, lo que ocurrió en España, las víctimas de la Inquisición en España son mínimas, por ejemplo, comparada con la Inquisición en Inglaterra o tribunales prácticamente en cualquier zona de Europa. Pero nos hemos llevado todos los premios. Bueno, y vamos a hablar de los, para acabar, ya estamos acabando, de los sefardíes. Los sefardíes, que son esos judíos, esas comunidades judías que han ido sobreviviendo por distintos lugares del mundo, con origen en estos judíos expulsados de la península. Entonces, la leyenda más conocida, la más bonita, es que este pueblo sefardí, dicen que cuando los judíos se vieron obligados a abandonar España, se llevaron consigo las llaves de sus casas, con la esperanza de algún día poder volver y poder abrirlas. Entonces, bueno, pues es una leyenda bonita de que habla que hay llaves, porque me parece que casi nadie conserva llaves, pero bueno, es bonito saber que bueno, esta gente vivió con esa ilusión de algún día regresar. Muchos de estos judíos, bueno, emigraron a América, porque ahí las leyes de la Inquisición se aplicaban de una manera mucho más relajada, es decir, muchos viajaron a América, y evidentemente en años posteriores, digamos que hay que, bueno, como sabéis, coincide la expulsión con el descubrimiento de América, te digo, pero estos judíos que se van fuera, pues al final vuelven a la comunidad, digamos, hispanohablante, pues yendo a América. Entonces, lo que esto va a llevar es que en España prácticamente entre los judíos desaparecen prácticamente por completo. Los conversos son conversos, bueno, prácticamente de verdad, y la comunidad judía, bueno, desaparece de la península. De hecho, cuando posteriormente, en siglos posteriores, hablamos del siglo XVIII, XIX, y por supuesto del XX, hablamos antes del nazismo, las persecuciones y matanzas de judíos en Europa son una norma absoluta. En España no se producen porque no hay judíos, realmente se han ido todos o se han convertido todos. Entonces en España nos evitamos esa barbarie. Ya digo, siglo XVIII y XIX, bueno, pues porque realmente aquí no quedan judíos. De esto también hablamos, creo que en el podcast del Ángel de Budapest, de Ángel Sanz Briz. Ese podcast también hablamos un poco de esta historia de los judíos, otra época, evidentemente, otra manera de verlo, pero ahí también hablamos del asunto. Muchos se fueron a Portugal, para que luego les echaron de allí. En fin, pero las grandes ciudades que acogieron judíos sefardíes fueron Estambul, Salónica, Esmirna, Sarajevo, por ejemplo. Hubo mucho por Europa Central, en Holanda también llegaron bastantes. Lo que sí es cierto es que la expulsión de los judíos de la península es la más grande, es decir, la que afecta a mayor número de personas. Es decir, por la cantidad de judíos y el establecimiento tan antiguo, ¿no?, que tenían en la península. Entonces esta gente se sentían españoles, es decir, esa nostalgia del lugar que abandonan es más prácticamente es inigualable con ninguna otra expulsión de otro lugar. Se llevan sus músicas, se llevan su lengua, el ladino. El ladino es se llama ladino a ese idioma judío-español, ¿no?, que se llevan con ellos, ¿no? Esa lengua que aún hoy se conserva. que es una especie de castellano antiguo. Entonces, esa, en la península, lo que era Sefarad, como llamaban, digamos, la Sefarad es, bueno, es España para ellos, la península ibérica, se convierte, bueno, pues un mito para estas generaciones posteriores, bueno, y con la idea de un día regresar, bueno, de dónde vinieron sus antepasados. Y en España realmente pues se olvida a esta gente, porque no hay contacto. Entonces, ya solamente ya a partir del siglo XIX, bajo la influencia, después de la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa, bueno, pues parece que esas ideas liberales, ¿no? Que bueno, pues que la libertad de culto, es decir, va a encontrar ese dogmatismo religioso, bueno, pues digamos, redescubren a esa comunidad sefardí que estaba fuera de España y que hasta ese momento había sido olvidada. Esto ocurre sobre todo, fijaos, cuando los soldados españoles en la guerra de Marruecos en el 19 van a tomar las plazas de Tetuán o ciudades africanas, cuando las liberan o cuando las toman, se dan cuenta que hay habitantes judíos que hablan, que les reciben con vítores y hablan un castellano extraño. Que a estos soldados les suena como extraño, pero les entienden, ¿no? Un nombre castellano antiquísimo y extraño, que es, como digo, el ladino. Bueno, pues a partir de este momento que se detectan estas poblaciones, se empieza, bueno, a crear un, bueno, a buscar, tirar de ese hilo, ¿no? Para ver, bueno, esta gente dónde está y un poco, bueno, meterles por lo menos en la memoria. Entonces ya hay viajeros del 19, que lo mismo que los ingleses en la península, hubo viajeros españoles que fueron a Turquía, bueno, a viajar y recuperar o intentar indagar sobre la, bueno, dónde estaban aquellas gentes o esas comunidades que fueron conservando la cultura y el idioma español tan lejos. Así que fijaos, mientras en Europa ya estamos 19-20, se dan esas persecuciones sangrientas y bárbaras sobre los judíos, en España, contradictoriamente, aquí somos diferentes, se vive una recuperación, ¿no? Un redescubrimiento del sefardismo, del judaísmo, porque bueno, porque realmente era una cosa nuestra, una cosa nacional, y evidentemente el nacionalismo también afecta al nacionalismo español, no solamente a lo que hemos hablado, nacionalismos separatistas. Es decir, en el siglo XIX afecta a todo el mundo por igual. Es decir, no había judíos en España, pero aquellos judíos que hayan mantenido la cultura española afuera, pues enorgullece al español como algo positivo. Fijaros lo que es, bueno, que son las cosas, ¿no? La historia y cómo hay que ver cada época con, como siempre decimos, con la visión de cada momento. Claro, este acercamiento al judaísmo choca contra la costumbre, digamos, de las clases más populares que odiaban al judío ya por ancestralmente. O sea, el odio al judío, el verlo como algo negativo, algo demoníaco, algo sucio, realmente eso pervivía en la España más básica. Y por supuesto la Iglesia Católica, por supuesto. Pero bueno, el caso es que, ya digo, esto es todo contradictorio. No se explica, bueno, como por ejemplo el general Primo Rivera, del que aún no hemos hablado en ningún audio, hablaremos en un audio posterior, la dictadura de Primo Rivera, hace gestos de acercamiento a los sefardíes y cómo durante la Segunda Guerra Mundial la dictadura de Franco, a pesar de ser aliada de la Alemania nazi, va a proteger a muchos judíos, como hablamos en este audio que antes comentábamos, en Centro Europa. De hecho, es Franco el que definitivamente en el año 1969 deroga el edicto de expulsión de los reyes católicos de 1492. Porque le prohibía la vuelta a los judíos para siempre, aquel edicto. Bueno, pues Franco es el que lo deroga. Fijaos qué contradictorio es todo, ¿no? Bueno, pues no sé, es curioso, ¿no? Estos datos. Y bueno, pues ya ni que hablar, ya con la llegada de la democracia a España, bueno, pues, y la libertad de culto, bueno, pues ya es un acercamiento claro, sino que además lo que se propugna es el reencuentro y la reparación de daños a esa gente que salió, ¿no? Hacía ya siglos, pero bueno, un poco se intenta reparar la conciencia, ¿no? Entonces, en 1986, es decir, hace 4 días, se reanudan estas relaciones diplomáticas entre España e Israel, que es un momento importante para esto que estamos hablando. Entonces hay una frase, cuando saluda, ya digo, se reanudan relaciones con Israel, en su momento está gobernando Felipe González, y el primer ministro israelí, Simón Pérez, es el que cuando, bueno, una frase que ha pasado un poco a la historia, cuando se encuentran le dicen, nos volvemos a encontrar después de 500 años. Pues eso, recordando a aquella gente que se expulsó en 1492. Bueno, pues esto es una historia muy bonita realmente, y es historia, y es, bueno, lo bonito es que se va reparando y se van poniendo, bueno, tapando estos agujeros, ¿no? Que van quedando de momentos históricos que sucedieron. Entonces, bueno, a partir de este momento de retomar las relaciones con Israel, bueno, pues en 1990 se concede a las comunidades sefardíes el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En 1992 se organiza, bueno, un evento que se llama Sefarad 92, que muchos os acordaréis, que conmemora el quinto centenario de la expulsión de los sefardíes. De hecho, en este momento, en el 92, coincidiendo con el quinto centenario del descubrimiento de América, ya digo, esto es paralelo, Entonces hay un se hace una emisión en Radio Nacional de España de programas en ladino, en este idioma que queda conservado de este castellano antiguo. Ahora que son medidas, creo que os digo, interesantes, bonitas y que también conviene saberlo. Y en el año 2015 ya se aprueba una ley en la que se concede la nacionalidad española a los sefardíes que fueran originarios de España. Y está, bueno, digamos que con esta concesión de nacionalidad, los que puedan demostrar que proceden de aquellos originarios judíos que se expulsaron, la reparación, digamos, termina, ¿no?, de esta gente, digo, años después, pero concluye. O sea, cualquier persona que pueda probar que era sefardí o descendiente de aquellos que abandonaron España, pues iba a poder tener pasaporte español sin necesidad de residir en España, es decir, no, ni renunciar a su nacionalidad. Es decir, es un judío que vive en Grecia y justifica que sus antepasados fueron expulsados de la península, se le otorgaba el pasaporte español, digamos, sin tener que renunciar a su nacionalidad griega, en este caso, griega, turca o me da igual, ¿no? Había que pasar un pequeño examen para recibir el pasaporte, de conocimientos de la Constitución, un pequeño examen, y unos conocimientos, digamos, de la sociedad y cultura española. Es decir, bueno, con esa persona se haya aproximado un poco a la sociedad española, pero bueno, un sencillo examen y se da el pasaporte español. Muy pocos regresan a España, es decir, siguen viviendo en los países de, evidentemente, donde viven, pero muchos miles se acogen a este pasaporte español, es decir, porque el pasaporte español, evidentemente, les da ventajas, bueno, y muchos se sacan el pasaporte, varios miles. Que lo milagroso es que aún queden poblaciones que hablen, personas que hablen este sefardí, este español antiguo, porque realmente fueron perseguidos por toda Europa los judíos, muchos fueron, como sabéis, exterminados, y es un milagro que aún queden, bueno, pues personas que hablen este ladino, ¿no?, este castellano antiguo. La verdad que es una maravilla. Y bueno, os pongo una pequeña, una canción, es la que está sonando ahora, cantada en ladino, una canción preciosa que se titula Durme, durme, durme, durme, mi alma doncella, que se puede entender perfectamente, duerme, duerme, es preciosa, y bueno, la dejo para que la escuchéis, y bueno, este es el idioma que se ha rescatado, este es el idioma que se ha conservado durante siglos fuera de la península, ¿no?, por estas gentes que fueron expulsadas en su momento. La verdad que la canción es preciosa, os dejo un momento con ella para que la disfrutéis. Bueno, pues llegamos al fin del programa. Creo que es un programa bonito. A mí me ha gustado mucho y creo que hemos todos aprendido mucho, sobre todo con nuestro invitado Carlos Espí, y poco más. Vamos a ir hacia nuestro final, nuestras consideraciones finales, como siempre. Bueno, por supuesto, los judíos fueron perseguidos, como todos sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso Holocausto. Fueron perseguidos mucho antes también en la Rusia zarista. Las matanzas de judíos fueron terribles a lo largo del 19, prácticamente, bueno, es que fue, no es el tema que toca hoy, pero todo muy complicado. hasta que, bueno, que consiguen en el año 48 volver a Palestina, ¿no? Aquella famosa resolución cuando los judíos vuelven a Palestina, aquellos conflictos, ¿no? Pues bueno, vuelven a su tierra, la ONU les da el Estado de Israel. Claro, los árabes que vivían allí desde hace tiempo, pues evidentemente, pues guerras, Palestina, ahí viene el problema. Y por supuesto, pues el conflicto continúa. Bueno, pues lo que nosotros nos atañe, y para finalizar el programa, sobre todo hay que decir que este proceso de expulsión no es solamente nuestro, es decir, de España, es decir, se produce en otras épocas mucho más anteriores y en todos los países. Pero lo que ocurrió en España en 1492 es un hecho muy importante que debemos, bueno, de marcar en la agenda de nuestra historia en una página importante, porque va a suponer la separación, realmente, por un decreto de dos pueblos que, bueno, que realmente no se han llevado bien, evidentemente, pero habían compartido un pasado extensísimo, ya digo, sobre todo durante la Reconquista. Es decir, que es una fractura bastante triste. Fijaos que si calculamos que del siglo I, siglo II había judíos en la península, vamos a poner, si no antes, estos judíos del siglo I hasta el siglo XV, estamos hablando de 15 siglos de vida de judíos en la península. Son muchos siglos y una cultura muy asentada, ya digo, para que luego se produzca la expulsión. De hecho, España es el país donde más tiempo se les acoge hasta la expulsión del 92, es decir, que de 1492. Es decir, se consideran españoles a todos los efectos, como hemos visto ahora con el tema de la comunidad sefardí. Vivieron, pues, momentos de altibajos, momentos de, bueno, de convivencia o coexistencia, hasta momentos de represión, ¿no?, de la sociedad cristiana sobre la judía, como hemos visto durante todo el programa. Y lo que está claro es que esta medida de expulsión, bueno, pues supuso un trauma para la comunidad judía que hoy se recuerda entre ellos. Nunca pudieron entender los judíos españoles qué les hicieron sus vecinos, ¿no? Y sus reyes, ¿por qué les echaron, ¿no? Porque esa tierra también era suya. Digamos, eso fue una cosa que llevaba siempre en su alma, ¿no? Con gran dolor. Y por eso digo que la mayoría de ellos, bueno, se adaptaron a la nueva vida en lugares muy remotos. Bueno, pues cuando los judíos el 9 de abril, cuando todos los judíos guardan, digamos, el duelo, ¿no?, en recuerdo de la destrucción del Templo de Jerusalén, bueno, pues estos sefardíes, esos españoles, recuerdan y lamentan a la vez la expulsión de Sefaraz en 1492. Y bueno, el tema, ya digo, que creo que ha sido muy bonito. Ya sabéis, el que pueda y quiera, que dé visibilidad a este audio entre su gente, entre su entorno. Y así, por favor, a ver si entre todos ayudamos a que se conozca nuestra historia, que todos puedan disfrutar de ella y que, bueno, como siempre digo, que espero que este audio os haya aportado algo nuevo. Y como siempre, os espero en un próximo capítulo y bueno, y un fuerte abrazo a todos de José Carlos. Hay dos años que sufre mi alma, por ti joya, mi linda dama, por ti joya, mi linda. Memorias de un tambor.